Mira. Para otras cosas sí, pero para esto, el fútbol no. A ver ahora cuántos para son los que cambian el partido. A ver, venga. Vaya patada de Cucurella, por favor. La pregunta no es quién sale corneado, no, es quién marca o quién cambia el partido, que en este caso sería marcar. Pereiro, ¿cambia el partido? No. No. Saralegui. No. ¿Pero quieres? Me da igual ya, pero... ¿Del Olmo? Sí, Timor. Sí, Timor. Uy, uy. Chica. Qué chulo. Of course que no. Of course que no. Alexis. Por la cuenta que te trae que no marque Timor, Chemita. ¿Pero tú qué quieres? No, no. No. ¿Taboada? No. No, no, no. ¿Paco? No. No. ¿Venegas? No, no, no. No, pero el Atlanta sí. Yo voy a decir no siempre ya a partir de ahora. Yo digo que sí. ¡Hay gol! Canaria. Gol en la Liga Smartbank del Santander. Al contragolpe, Juanjo Narváez culmina un gran pase de Pedri en el 91 de la segunda mitad. Lo estaba buscando la sentencia definitiva el conjunto Gran Canario y la consigue sobre la bocina. Las Palmas 2, Ponferradina 0. Celebra el gol y celebra el verano porque con la tarjeta de crédito La Liga Santander ahorrarás en gasolina este verano al pagar con el móvil hasta el 31 de julio. Consulta condiciones porque Banco Santander apoya el turismo. Queda un minuto. ¿Cuánto añaden Saralegui? Todavía no ha sacado la tarjeta. Todavía no sabemos, pero andará en torno a 5 o 6 mínimo. ¿5 o 6? Pero quizás más 5, ¿eh? Porque Osasuna ha hecho dos cambios seguidos, Torres y Rubén, luego otro, otro doble. Es necesario. Bueno, escucha, gente como Chema del Olmo y un servidor hemos dicho que cambia. O sea, que cuanto más tiempo, mejor. ¿En serio, George? Yo no tengo prisa, really? ¿Eh? No tengo prisa. ¿Really, George? Como sea gol de Timor, vamos, es que ya cojo, dejo el micro y me voy. Vamos, vamos. Lo canto como en mi vida, te lo digo. Viendo el gol de Chema en propia puerta, ya que si encima Chema, el otro, el del Olmo, acierta lo de Timor, ya es la leche. Ahí estamos en el 90 casi de partido. Y vamos a ver cuánto se alarga aquí en Pamplona. 0-0 en el marcador. Nos vamos al 95, 5 más. Ahí está, 5 más. Lo que el árbitro ha interpretado es que con motivo de la presión que estaba ejerciendo el jugador del Getafe, que estaba en fuera de juego, el otro ha ido. Se ha visto obligado a lo jugar el balón hacia atrás. Ya, pero claro, pero es que es una cosa que no sé. Es una interpretación sui generis, pero es una interpretación real. Es que es una interpretación muy sui generis. No, pero es real. Ha obligado al otro... Pero mándala para la banda, no para tu portería. Lo que no puede tampoco... Igual la ha querido mandar a la banda, eso es lo que no sabemos. Eso es. Lo que tampoco se puede prever es que te salga el golazo del siglo propio. Aparte que la presión tampoco está siendo una presión eficiente, estaba a su lado. Bueno, pero se quedaba solo, ¿eh? Simplemente atacando la posición y atacando yendo hacia el balón, ya obliga al defensor a ir. Por lo tanto... O sea, si se hubiera estado quieto habría sido un golazo. No tengas duda. Si se hubiera estado quieto, que eres, no sé quién era el de Osasuna que estaba. Arnaiz. Si seguía queda quieto Arnaiz. ¡Gol en Las Palmas de Gran Canaria! ¡Gol en la Liga Smartbank del Santander! Pues repite Las Palmas y repite Narváez. Parecía que estaban fuera de juego, pero no. Está en posición correcta otra contramortal de la Unión Deportiva Las Palmas. Doblete de Narváez. Minuto 94. Las Palmas 3. Ponferradina 0. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Nos lo dice Rafa Nadal, un auténtico experto en remontadas. Y en el Santander ya han concedido más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos. ¡Vamos! Chan, chan. Vamos, Pereiro. Ahí estamos en el 91, 3 y 40 segundos para el final. El saque de banda a favor del Getafe. Ahí está Olivera, que busca un compañero para decir, a ver, ¿a quién se la doy? ¿Rojos o amarillos? Timor con el balón, la pierde Timor. Chema, que no juegue más. Que no tengo nada contra él. Pero qué manía. No, que vuelvo a decir que yo apuesto por otro futbolista. A ver, nada Timor, más. Que la quiere poner tocadita para la carrera de Jaime Mata, que creo que estaban fuera de juego. Bueno, pues mira, ¿no? Ahí está el 7, el Getafe se puede dar la vuelta. Es ocasión de peligro para el conjunto de Bordalás. Se cae Mata al suelo. La pone Hugo Duro. Cuidado la frontal. Remata Olivera al pecho de Aridane. Y a las manos de Herrera, que quería sacar rápido, pero se para. Se ha calmado Aridane, ¿eh? Si no le quedaba otra. Yo no sé por qué no ficha Ángel Torres a Chemita, macho. Con la pasta que se gasta en Bordalás, yo ponía a Chema de entrenador, joder. Qué manía tienes. Ahí estamos, 92. Y otra falta de Chema. Tarjeta para Chema. Cuatro tarjetas para el Getafe, cuatro para Osasuna. Bueno, lo podemos decir tranquilamente, el partido es O sea, madre de Dios bendito. Partidito. 17 faltas del Getafe, 14 de Osasuna. Luego veo lo de las pérdidas porque mandar ahí con el del otro día, El partido, ¿cómo se diga? El otro día... Y la tarde. Ayer le preguntaron a Bordalás por Ángel. Y dijo que era un futbolista que estaba aportando mucho al equipo y tal. Pero no dio más explicaciones. Lo de hoy, a mí, me extraña. Vamos a la falta primero y enseguida a la segunda división. Primero la falta. Falta para Osasuna en el 93 de partido, 2 para el final. Ahí están Rubén y Roberto Torres para ponerla. 1, 2, 3 del Osasuna para rematar. Y todo el Getafe para defender. Nadie dentro del área. Ahora tromba, todos para adentro. La pone Rubén directamente a las manos de David Soria. Buscaba portería directamente. Soria, patada a seguir. 3 del Geta para la marca. Sale perfecto Aridane. Se lían entre ellos. El Valencia hace la portería de los Osasuna. Espérate, ahora sí. ¿Hay final en Gran Canaria, Paco? Sí, señor. Ganó la Unión Deportiva Las Palmas 3-0 a la Ponferradina. Los 3 goles en la segunda mitad. Rubén Castro de penalti. Doblete del colombiano Juan Narváez. Las Palmas 3, Ponferradina 0. ¿Cuánto añaden en la Rosaleda? En la Rosaleda han añadido 5 y en el minuto 93 han tenido 3-1 el conjunto albaceteño. 3 ocasiones en la misma jugada. Málaga 0, Albacete 0. ¿Cómo tendría que estar Collado? Porque qué triple ocasión, como dice Paco, casi en el área pequeña del Málaga. Parece increíble que no haya entrado, pero así es el fútbol. El Málaga con 10, que no entra. 0-0, último minuto el Sadar. Ahí están las pérdidas, 101 Osasuna, 92 el Getafe. El balón que pone Rubén García al área, le va a caer en la frontal, cuidado que se lía Arnaiz, la roba al Geta. Sale el balón para Cucurella, empieza la contra el equipo de Bordalás, se llevan por delante a Cucurella, falta y es tarjeta amarilla. Para Arnaiz, la quinta de Osasuna, 9 tarjetas en total. Mal y otra pérdida de balón. Vamos a acabar 100 por encima los dos, ya lo verás. A ver, no hay tiempo. 94 y medio, no tiene no ganas tiempo, ni de terminar. No, sí. Ahí está Cucurella que se iba al suelo para que robara Osasuna, pero en falta va a sacar Timor si le dejan a 20 segunditos para el final y tiene toda la pinta de que se va a acabar así. Sí, con el 0-0. Es que yo no sé cómo habéis podido decir. Que cambiaba el partido. Se llama ilusión. Si lleva las botas al revés, por favor. Óptica. Ahí está Chema, que quería poner un balón y va a ir a las manos de Herrera directamente, que se queda con el balón arriba. Se va a acabar y final, señores, se acabó el partido. Menos mal. Partidazo en el Radio Estadio, donde a 0, Osasuna 0, Getafe 0, Saralegui. Con mucho gusto, todo tuyo. 0-0 en la ida, 0-0 en la vuelta. Aquí los rojillos que suman 45. Con las lonas, sin público, en el día en el que la afición del Sadar hubiera aplaudido a rabiar a su equipo por haber logrado la permanencia matemática en el año del regreso a Primera División, Osasuna está más satisfecho que el Getafe, Chema. Pues la verdad es que sí, porque el Getafe quería engancharse a la pelea por estar en Champions o aproximarse por lo menos a la cuarta posición, tenía que haber ido a por la victoria hoy claramente. Y la verdad es que le ha faltado la intensidad y el buen juego que desarrolló ante el Real Madrid. Hoy no ha merecido para nada la victoria. Se queda Osasuna con 45 puntos con este empate en mitad de la tabla, zona tranquila, cerquita de Europa. No creo que sea objetivo, aunque todavía está a tiro. Mientras que el Getafe se queda con 53, un puntito más a uno del Villarreal que todavía no ha jugado y que lo hace en poco más de media hora frente al Fútbol Club Barcelona. El sueño del Getafe de la Champions, bueno, pues ahora mismo se lo pone en bandeja al Sevilla y al Atlético de Madrid, sobre todo al Sevilla, que no ha jugado en esta jornada, y le saca 4 puntos al equipo azulón. Acaba el partido en la Rosaleda, Paco. Terminó el partido en la Rosaleda. Se lamentan los jugadores del Albacete que no aprovecharon la superioridad numérica en la segunda mitad con la expulsión de Vare, el jugador del Málaga. Al final, justo reparto de puntos. Málaga 0, Albacete 0. Después de vender la burra, Pereiro, sí. ¿Qué ranking nos dejas? Bueno, el 3 para Soria, porque ha hecho la parada del partido que podía haber supuesto el único gol del encuentro. 2 para... Se lo voy a dar a Cucurella, porque ha tenido un poquito más que los demás. Y el menos 1 para Aridane. No, Roncaglia. Cuidadito. Roncaglia. Yo se lo daba a Chema, tú. Cuidadito. Roncaglia. Chema Juan Roncaglia. Bueno, pues. Chema es nuestro. vale. Chica, te quedas, ¿no? Para el partido del Villarreal con el Barça. Con mucho gusto. Simplemente del Getafe. Esperabas más ambición. Por lo menos ver algo. Ver algo. ¿Y esperabas del Getafe más ambición? Mucho más. Pero no solo en este partido, en muchos partidos. El día de Eibar también lo comentamos, que el equipo no estaba fino, el equipo parecía que anda por el campo y no deseaba entrar en Europa. Pues hoy me ha parecido lo mismo, Antonio. Tú tienes que ser algo más que el rival para llevarte la victoria. Y el Geta no ha hecho absolutamente nada. Si Osasuna ya lo tenía hecho, que es verdad, pero tú tienes que arriesgar tú. No te queda claro, otra. Bueno. Y luego tienes dos jugadores que han jugado todo, que son Mata y Jorge Molina, y a Ángel no le has dado bola, a Portillo ni verlo. No sé, algo pasa, algo es raro aquí. No lo entiendo, pero bueno. Y Jason, que también tiene energía y tiene gol. Y lo ha dejado en el banquillo. Y empezó muy bien la temporada, recuérdalo. Sí. Estaba jugando muy bien. No sé, algo raro. Quizá por esa circunstancia todavía se mantiene en Europa con 53, pero insisto, se le aleja el sueño de la Champions, aunque todavía está en el horizonte. Luego te escucho, Gica, con Gerard y con todo el equipo para este Villarreal Fútbol Club Barcelona. Chao, Chema. Pues nada, que el Getafe hoy para abajo. Bueno, pues con ese empate que le ha sabido muy poco a Chema del Olmo. Javier Saralegui, luego te escuchamos también con las ruedas de prensa. Un abrazo, adiós. Venga, chao. Pereiro, nos escuchamos, ¿eh? Hala, con Dios, queridos, chao. Chao. Bueno, pues acabó el partido, como decíamos, este empate a cero del Sadar. Como resumen, me ha parecido bien lo del Getafe hoy para abajo. Bueno, las 9:28. Tenía que haber visto. ya, me imagino. Las 9:28, las 8:28 en las Islas Canarias. Momento para repasar la actualidad nacional e internacional en compañía de los servicios informativos de Onda Cero. Y en la voz de Carmen Sabido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La actualidad pasa por las carreteras. Durante este primer fin de semana de julio, 12 personas han perdido la vida en los 11 accidentes mortales que se han registrado desde el pasado viernes. En estos momentos, retenciones en las entradas a Madrid y Barcelona y tráfico lento también en las zonas de costa. Dirección General de Tráfico, María Lalíndez, buenas tardes. Buenas noches. A esta hora, dificultades de entrada a Madrid por prácticamente todas las vías principales. Destacamos a esta hora muy congestionada la entrada por la A3 en Rivas y también por un accidente en la A4 en Aranjuez. Además, en las provincias limítrofes van a encontrar tráfico lento hacia Madrid en Cuenca por la A3 y también en Toledo en la A5 y en Segovia por la Nacional 6. En Barcelona, tráfico intenso de entrada. Lo peor está en la C32 en Mataró y Sitges, en la C17 en Granollers y en la AP7 en Roca del Vallès. Además, complicaciones de entrada también a Valencia por la AP7 en Gandía y Picassent y por la V21 en Alboraya. Y estamos pendientes de varios accidentes, uno en Málaga de entrada a la capital malagueña por la A45 en Antequera, también en Sevilla de salida por la A4 en Carmona, en Cádiz en la A48 en Chiclana, sentido San Fernando, y también en el norte complicaciones por varios accidentes en Cantabria, en la A8 en Torrelavega hacia Vizcaya, en esa misma A8 pero en Asturias, también otro accidente en Villaviciosa hacia Galicia, y también en Teruel otro accidente en la A23 en la Puebla de Valverde en sentido Zaragoza. Hasta la medianoche tienen de plazo los ciudadanos no residentes en la comarca de Amariña para salir de la zona. La comarca queda confinada durante los próximos 5 días y solo se puede salir para ir a trabajar. Esta medida se ha tomado después de 106 nuevos contagios, muchos de ellos en personas de 20 años. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, dice que si hay que tomar medidas más drásticas, lo hará. Vamos a seguir trabajando con el mismo rigor, con la misma disciplina, con la misma seriedad y con la misma valentía para tomar todas las decisiones que sean necesarias para preservar a salud de los galegos. No nos tembló o pulso durante tanto tiempo, no nos vaya a temblar ahora. Operación contra el terrorismo yihadista en Badalona. La Policía Nacional ha detenido a 3 hombres de mediana edad en el barrio de La Salud. Una operación ordenada por la Audiencia Nacional que se ha desarrollado durante casi 8 horas. Los agentes han incautado diverso material, documentación y un ordenador, y la Audiencia Nacional ha decretado el secreto del sumario. Además, esta tarde hemos conocido que el 65% de los empresarios piden una reducción de impuestos al gobierno para superar la crisis. Un informe de la consultora KPMG revela que el 39% de los empresarios prevé reducir la plantilla por la crisis y el 62% piensa que no van a recuperar su nivel de ingresos previos a la pandemia. 2021 será un año de transición. El 62% de los empresarios encuestados no esperan recuperar los niveles de facturación pre-COVID hasta al menos el 2022, aunque 3 de cada 10 dice que lo conseguirán en los próximos 12 meses. Del exterior, hoy se han celebrado elecciones legislativas en Croacia y todas las encuestas dan la victoria al partido gobernante de la conservadora Unión Demócrata con 61 escaños. Y sepan también que Alejandro Sanz ha dado un concierto esta tarde por sorpresa en un puente de la M30 a la altura de Moratalaz. El acto ha sido organizado por el Ayuntamiento de Madrid, que ha bautizado este puente con el nombre de Corazón Partido. Todas las noticias las actualizamos en OndaCero.es y toda la información del deporte sigue aquí en Radio Estadio. Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan. Al del otro día, ¿no? Pues di tú uno, especialito. ¿Yo? Yo no soy del barrio. Lo que cuesta con vosotros. No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido. Sevilla. Ahora más que nunca necesitas que tu futuro no se detenga. En Loyola promovemos una docencia innovadora y de calidad con instalaciones adaptadas a la nueva normalidad. Elige una universidad que garantiza tu formación. Infórmate en uloyola.es. Universidad Loyola. Preparados para el mañana. En Onda Cero nunca hemos cerrado. Todos nuestros profesionales. Susana. El próximo lunes 15 de junio vuelve a la calle la ilusión de cada día. Manolo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señoras y señores, y bienvenidos a La Brújula. Conexiones. Miles y miles en casa, abrazándose. Todas nuestras voces para acompañarte, informarte y entretenerte han estado al pie del cañón. Alsina. A una nueva mañana, estamos en el 12º día. Julia. Poco a poco vamos conociendo más detalles. Lucas. Son las 8, las 7 en Canarias. Y hoy queremos darte las gracias a ti por escucharnos, por darnos tu calor y hacernos partícipes de tu vida y de tu familia. Y recordarte que siempre estaremos abiertos, abiertos a ti. Este anuncio puede cambiar tu vida. Las empresas tecnológicas necesitan más de 10.000 profesionales. En Core Networks te formamos para ser uno de ellos. Con nuestro curso superior, con titulación oficial y certificado de Oracle, te llevamos de la mano a tu nuevo empleo. Core Networks, en calle Castilla 169, 955-100-125. La situación cambia constantemente. Y cada tarde a las 8, Juan Ramón Lucas actualiza los datos para que estés bien informado. La vuelta a las clases en septiembre hemos ido conociendo por entregas este miércoles lo que la ministra Cela baraja para ese regreso, que pasa a ser presencial. La OCDE pronostica para España uno de los mayores desplomes a nivel mundial por culpa de la COVID. El PIB caería un 19% al cierre de este año en el escenario más benigno. La corresponsal en Francia, Álvaro del Río. El zarpazo del coronavirus en la economía va a ser... ¿Para cuándo una vacuna contra la crispación? Dos no crispan si uno no quiere. Lo más inmediato y las previsiones en todos los campos. La situación económica, datos sanitarios, la última hora política, entrevistas a los protagonistas de la actualidad, reflexión y debate con las grandes voces del análisis. Por nuestra parte, desde La Brújula, muchas gracias por escogernos para informarse. La Brújula, con Juan Ramón Lucas, a las 8 de la tarde. La actualidad con pluralidad, rigor y cercanía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda 95.9, Sevilla. Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Son las 9:35, casi 36, las 8:35, casi ya ahora, y 36 en Canarias. Estamos en la cuenta atrás, no solo para el partido que puede decidir el campeonato y la Champions para el Barça y para el Villarreal, sino sobre todo la cuenta atrás para el desenlace de esta liga. Quedan 5 jornadas en juego, al Madrid le quedan ya solo 4, a los rivales del Villarreal, salvo al Sevilla, también le quedan 4, acaba de jugar el Getafe ya empatado. Y el Sevilla lo hace mañana lunes. El Atlético Madrid ganó, tiene 62. Así que el partido va a tener muchísima emoción y posiblemente también mucho fútbol, porque el Villarreal está siendo de lo mejor en lo que va de arranque después del confinamiento. También el Barça, que pone todo lo que tiene. Las tres piezas clave arriba, Griezmann, Luis Suárez y Leo Messi, pero mejor que lo cuenten los que lo saben. Alfredo Martínez, Víctor Frank, ¿con qué saltan al completo Barça y Villarreal? Muy buenas. Pues con los antecedentes, saludos de nuevo. El Madrigal con una temperatura de 26 grados calentando ambas formaciones, viste de amarillo. El Villarreal viste con su habitual uniforme el FC Barcelona. Vamos primero por aquello de hacer los honores con el anfitrión, porque no en vano el submarino es de lo mejorcito en el regreso de la Liga, con prácticamente pleno de puntos en los últimos partidos y al asalto de la Liga de Campeones. Víctor Fran, así suena. Este es el 11 de Calleja. Un 11 que podríamos decir, Alfredo, prácticamente de gala, con Sergio Asenjo bajo palos, línea defensiva para Mario y Alberto Moreno los laterales, Albiol y Pau Torres en el centro de la zaga, Anguisa y Borra estarán en el doble pivote, Cazorla y Chuguece enganchan con una delantera formada por Gerard Moreno y Paco Alcácer. ¿Y en el Fútbol Club Barcelona? Atención a la formación que va a presentar Quique Setién en la cuerda floja, en una situación complicada, y apuesta por las vacas sagradas en ataque. No juega Ricky Puig, no juega Ansu Fati. Así las cosas. Este es el todavía campeón de Liga. Marc-André Ter Stegen estará bajo palos. Línea de cobertura de derecha e izquierda para el portugués Nelson Semedo. Gerard Piqué, Clement Lenglet y el nuevo conductor Jordi Alba. Medio campo para el chileno Arturo Vidal. Sergi Roberto como gran novedad y Sergio Busquets como patrón. Y arriba, atención, oportunidad para el principito Antoine Griezmann. Sigue en el once titular el pistolero uruguayo Luis Suárez, al asalto del pichichi de todos los récords, el hombre de todos los números, de todos los registros, el capitán maravillas, el señor del fútbol, Leo Messi. Y el hombre de los números en Radio Estadio y en Onda Cero es Alexis Martín Tamayo Taboada. Vamos con esa apuesta, con ese momento guitarra, con ese momento en el que se arranca la camisa. Vamos ahí. Lo da todo el super, hiper, mega crack, Mr. Che. Tran, tran. Otra vez por aquí. No hemos acabado todavía la última jornada y ya tenemos otra más emocionante todavía. Y es que esto es el fútbol. Esa parada prodigiosa del portero o ese fatídico gol en el descuento. Cuando tu equipo pierde el partido en el último minuto, culpas a la mala suerte, pero aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, la buscamos, como cuando apuestas en Betfair, porque puedes elegir entre miles de eventos deportivos y seguir mis consejos y los de otros expertos para encontrar tu apuesta perfecta. Si hay un partido, históricamente, sobre todo en los últimos años, que nos ha deparado muchísimos goles, muchísimo espectáculo, es este Villarreal-Barça. El año pasado, sin ir más lejos, si no me falla la memoria, 4-4. Un partido tremendo, y normalmente suelen ser partidos muy abiertos y con muchísimos goles, así que vamos a apostar a que hoy en el Barça-Villarreal vamos a ir en contra de lo que está pasando en la Liga, que hay muy pocos goles y va a haber al menos 4 goles. Betfair, crea tu suerte, este es un mensaje solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Sonido de partido de campeonato, partido de Champions, 20 minutos ya estamos en la cuenta atrás en el Madrigal. Antiguo Madrigal, ahora Estadio de la Cerámica. Saludo ya a los comentaristas de esta casa. Está con nosotros ya desde el partido anterior Gica Crayoviano, que ha jugado su Getafe y ahora el Villarreal. Sí que es por ahí, Gica. Enseguida. Y está Gerard López. Muy buenas, Gerard. Muy buenas, cracks. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jerry? ¿Te has pasado por la radio? ¿El Bambino? ¿El Bambino nos saluda o qué? Sí, enseguida. Está por aquí. Me está tomando un cafetito que viene de un partido intenso en el Sadar. Qué bien. Y Chipi poniéndole ahí la voz así interesante, ¿eh? Chipi, ¿qué tal? Fenómeno. ¿Qué ¿Cómo estás? Guitarrita. Bueno, ya era hora de que estuvieras por aquí, Jerry, ¿eh? Pues sí, estamos ahí con la tele liadillos, pero bueno, como están ahí el equipo A, Martínez y Maldini, pues nos toca hacer radio, que es lo que me gusta a mí con vosotros. Está más perdido que Marco el Día de la Madre. Un follón, Paco, que no veas. El barco está más perdido que el barco el arroz. Oye. Y me llamo a José Ra, antes me dice, ¿después del partido tienes tele o no? Digo, José Ra, que hoy no tengo tele, que hoy tengo radio. Si estás en Radio Estadio, está conmigo. Un follón. Oye, ¿has escuchado? Si no lo has escuchado, te lo recomiendo. El saque de quicio. ¿No? No, no, pues no, no, vas no, a escuchar no. unas pildoritas. Es lo mejor de la semana que se ha escuchado en la radio. No lo he escuchado, no. De verdad que te vas a truchar. Lo mejor de la semana exactamente no es. Son momentos puntuales. Lo mejor. Momento bueno, puntual. Escucha, ¿es casualidad que esté Griezmann en el 11 porque vengas tú a Radio Estadio? Sí. Coincide, es coincidencia. Con lo bien que estaba Ricky Puig. Lo bien que estaba Ricky y Ansu, yo creo que está por delante de. O sea, merece más Ansu y Ricky que Griezmann. Y no te digo iré Sergio Roberto porque sale de lesión. Uh-huh. Pero yo creo que ha llegado un momento que Setién ha dicho: oye, me voy a no crear polémica con la alineación de cara al vestuario y a poner a las vacas sagradas. Con todos mis respetos y conociendo la otra casa como la conozco, se ha hecho un Benítez antes del clásico, ¿te acuerdas? Cuando puso a Casemiro y puso a los que en los que él realmente, o sea, no terminaba de encontrar todavía el nivel, ¿no? Porque los entrenadores tienen sus favoritos. Y cambió, hizo una revolución en aquel once del Madrid y se llevó lo que se llevó del Barça. Antonio, ha hecho un Valverde. Valverde, es lo mismo. Bueno, ha dimitido, vamos a decirlo claro, ha dimitido de los valores iniciales del discurso. Claro, y habló Alfredo del discurso de la jerarquía. De la jerarquía y ha puesto al equipo que no va a tener follón de cara al vestuario y que sean los jugadores los que hablen en el campo, ¿no? Porque lo de Ricky y Ansu yo creo que lo merecen jugar los chicos, sobre todo Ricky. Fue el mejor el pasado martes contra el Atleti. Totalmente. Y que vuelva Sergi ahí dentro, me parece bien, es un jugador de mi agrado, pero puede jugar Ricky por Arturo Vidal. Eso también es así, Antonio. Yo allí, cuando he leído la alineación hace un rato, he pensado, uy, aquí meritocracia poca y no, eso es mucho. Eso sí, es, sí, ha hecho lo que ha puesto a Ricky Puig y le ha premiado el partido que hizo el otro día con un banquillo de UPA, que no se lo merece el chaval. No se lo merece el chaval. Y otra cosa, lo que hizo Benítez, efectivamente, él ha apostado por sus Casemiro, su fortaleza en el centro del campo, y el día clave dijo, mira, a mí ya no me deis más la murga con que no juegan Isco y James, y puso a los dos. Y pues ahí así le fue. Porque al final yo creo que tienes, no sé, Gerard, tienes que morir con tus ideas. Si Quique cree que está mejor Ricky y lo de Griezmann es un problema, oye, hay partidos para todos. Sí. Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo creo que es que lo dijo, que Luis Suárez y Messi, además lo dijo Alfredo a la salida de un partido, es que claro, tienes ahí a Luis que no tal, tienes a Messi que tampoco lo puedes quitar. El día del Celta, cuando hizo los cambios, y dice, bueno, ¿por qué hizo los cambios tan tarde? ¿Y por qué metió a Ansu Fati? Luego, no, pero al final, ¿qué ha aportado Quique Setién? A mí me parecía aire fresco para el banquillo del Barcelona, una oportunidad que se merecía por su filosofía. Pero está haciendo lo mismo que estaba haciendo Valverde, no ha hecho nada distinto. No sé si estoy yo equivocado, Gerard. Claro, o sea, tú puedes llegar con un discurso suave y luego adaptarte a las circunstancias. Lo peor que ha hecho Setién es empezar con un discurso arriba de todo, viniéndose arriba con el tema de la cantera, el tema de los chicos, el tema del jugar bien al fútbol, para luego morir igual que están muriendo los últimos entrenadores del Barça, que es claudicar un vestuario, claro, claudicando al vestuario, claudicando a lo que es la presión. Yo creo que la ha venido grande, le ha engullido toda esta ola de negativa del club, no solamente a nivel deportivo, sino a nivel social, a nivel económico y todo enlazado, y al final hoy es una demostración, Antonio, que ha claudicado y que la figura de personalidad queda en el otro lado, simplemente buscar el resultado para seguir vivo, pero con el beneplácito de un vestuario que ya no lo cree, ¿no? Pues es increíble. Dame un segundo que seguimos hablando de esto y te pregunto enseguida también lo de Xavi, porque arranca a esta hora en Santo Domingo el partido que resta de esta jornada de domingo, Paco, en segunda. En este preciso instante, justo acaba de arrancar este partido en Santo Domingo entre la agrupación deportiva Alcorcón y el Club Deportivo Lugo, el Alcorcón buscando plaza en los playoffs de ascenso, el Lugo intentando evitar el descenso de categoría. Bueno, arranca ese partido, como dice Paco Reyes, entre Alcorcón y Lugo, con objetivos muy diferentes y ya sin Curro Torres al frente del equipo lucense, y están calentando los jugadores del Barça y del Villarreal en el antiguo Madrigal. El objetivo es de Aupa, también para el Villarreal, insisto, que ha arrancado muy bien, 54 puntos, está a 3 del Sevilla. El Sevilla juega mañana y si el Villarreal gana hoy al Barça, duerme en puestos Champions, casi nada, con todo lo que conlleva la diferencia también en lo económico, y si no, que se lo digan al Atlético de Madrid. Está todo preparado, como decíamos. Enseguida saludo también a nuestro árbitro Arturo Dauden Ibáñez. Estoy pendiente de Paco porque están revisando una acción de VAR y no sé si conceden finalmente. ¡Hay gol en Santo Domingo! Gol en la Liga Smartbank del Santander. Pues prácticamente en el minuto, en el segundo 23 de partido, el primer balón que llega en ataque de la agrupación deportiva Alcorcón, se la come la defensa del Club Deportivo Lugo y ahí aparece el portugués Rui Costa para con la diestra batir por alto a Cantero, al guardameta del Lugo. Primer minuto de partido, se adelanta el Alcorcón, Alcorcón 1, Lugo 0. Y qué mejor forma de celebrarlo que estrenando coche con Santander Renting y su precio mínimo garantizado. Estrena coche y paga lo mínimo. Consulta condiciones. Santander Renting. Está debutando Juanfran al frente del Lugo. Debutó la semana pasada con victoria, además. Ah, o sea, ah, que... Sí, es el segundo partido. Segundo partido. Como vamos jornada cada tres días. Ya, claro, ahora mismo sí. Hablando de jornada, van a enfrentarse dos rivales de los nuestros en Europa. Uno, el rival del Barça en la Champions, que tiene que jugar la vuelta, y ya es noticia que dimos en Onda Cero, en el Camp Nou, que es el Nápoles, contra la Roma, rival del Sevilla en la Europa League, Venegas. Sí, Napoli-Roma está a punto de empezar el partido en San Paolo y además ya con muy poquitas rotaciones, porque en el Napoli juegan tanto Fabián Ruiz como Callejón, además de Insigne, el que no juega es Mertens, arriba está Milik, y en la Roma con Dzeko, sobre todo en punta, Dzeko, acompañado hoy por Kluivert, Pellegrini y Mkhitaryan. Bonito partido en Italia para este Napoli-Roma. Por cierto, el Atalanta ha ganado al final su partido, lleva 10 victorias consecutivas, ¿eh? Pues ojo, porque para este partido Villarreal-Barcelona, Betfred, lo llevamos anunciando, tu casa de apuestas, para cuando quieras divertirte, que presenta las cuotas que desaparecen, unas cuotas tan especiales, tan increíbles, que van decreciendo hasta desaparecer. Y en este partido hay cuotas que desaparecen. Entra en Betfred.es, regístrate y búscalas antes de que desaparezcan. Ojito, Villarreal-Barcelona, ¿qué esperas? Entra en Betfred.es, búscalas y apuestas antes de que desaparezcan. Betfred, cuando quieras divertirte, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Bueno, estamos a 12 minutos para que arranque el partido y vamos a hacer la tercera entrega, Matías Chi, del saque de quicio. Sí, antes... Ahí está, la sintonía, que es importante. Antes os decía que tenía una cosita de Alexis, que analizando un poco su trabajo, lo de los datos se le da muy bien. Cantar, aquí ha demostrado que también es otra de sus grandes virtudes. Pero el tema de escribir y la poesía ya se le atraganta un poquito más. Quiso hacer un recital ayer, pero le quedó de aquella manera. Gustavo, recita algo, joder, di algo. No, ahora no. Joder. Estoy confinado, vivo apaleado, dando un yogur de chocolate. ¿No? Esta grabación ya se encargará más de uno de repetirla muchísimas veces. No rima mucho, pero bueno, más o menos. No, la verdad es que no rima nada, pero... Bueno. Pero lo he intentado. Estoy confinado, vivo apaleado. Estaba intentando hacer una. Y me tomo un yogur de chocolate. ¡Qué vergüenza, Alex! Pues sí, lamentable. Mati, sí. ponlo otra vez. Si mi abuelo viviese, te echaba del país. ¿Qué? Vaya rima. Por favor. Eso es como el famoso verso aquel de San Isidro Labrador, hombre. A ver, mete Hugo, recita algo, joder, y algo. Libre. Vamos a escuchar. No, ahora no, joder. Estoy confinado, vivo apaleado y estoy confinado, vivo apaleado, estoy confinado. Se ha quedado en bucle eso. No lo sé, yo no soy, ¿eh? Digo que es como aquel famoso verso de San Isidro Labrador. Hombre de mucha paciencia, no le pegues tanto al niño que ya apareció el peine, ¿no? Ha sido una cosa, una versión parecida. Una cosa libre. Sí. Pelos como escarpia, realmente, con esa hemos recibido ofertas tanto de más de uno como de producción de Julián La Onda para que tengas tu sección de poesía. Y la editorial de Taboada, que también. Exacto. De hecho, De la Morena quiere que la haga el cierre el año que viene, Alexis. Sí. Bueno, que tiende de trueba, ¿eh? Y teníamos una cosita pendiente de... Son más bien las entraditas son lo mejor. Sí, teníamos una cosita pendiente de poner también de Alexis con Cañete, que hablabais ahora del estilo de Quique Setién. Cada entrenador tiene un poco el San Benito de su estilo de juego. Por ejemplo, el transistor voy a cerrar y tú me la... Correcto. Sí. Te veo futuro. Eso es un alejandrino, ¿no? Sí, es alejandrino. Es golondrino directamente. Madre mía, qué exhibición. Decía que lo de los entrenadores, que cada uno tiene un poquito su San Benito, y en el Valencia, aquel Valencia en el que estaba Cañizares y demás, estaba Héctor Cooper de entrenador, un entrenador que siempre le han colgado el San Benito de ser muy, muy defensivo. Y la verdad que es curioso cómo cuenta la anécdota Cañizares. Que ya un día perdió, ya un día se le hincharon tanto que jugábamos contra el Stumgran. Teníamos que ganar para clasificar. Y venía el barraquero, defensivo. Y ya, ¿cómo estaría ya tal hasta que dijo? Miren, señores, lo voy a contar así, con la voz que él tenía. Muchachos, atiendan bien, por favor. Puso la pizarra. Atiendan bien. Cañizares, Ayala, Pellegrino. Y de ahí, todos para adelante. No bajen ninguno a defender. No quiero a nadie en nuestro campo. Todos, ataquen todos. Pero por favor, sí les voy a pedir que mañana, o al acabar el partido en rueda de prensa, cuenten lo que les he dicho. Que puse a Cañizares, Ayala, Pellegrino, y que se fueran todos para arriba. Si por ahí uno dice que fuimos defensivos, sean honestos, ¿eh? Digan, fueron ustedes que se metieron atrás. Porque yo les estoy diciendo que todos para adelante. Eso es histórica. Cuando te estás jugando la clasificación para la Champions, ¿cómo tendría Cooper ya la Madre mía. Ahí está. Pues entre lo que Alexis piensa otro problema, pues esto ha sido por esta semana, ¿no? Un poquito resumen de lo que ha pasado aquí. La próxima más. Sí, ¿eh? seguiremos. No sé si. Oye, dígame usted. ¿Queréis conocer la clasificación post-confinamiento? Sí. Pero rimando. No puede ser, porque los equipos no riman. Agárrame el cubata. El Madrid 21 puntos, el Atleti 17, el Villarreal 16, el Barça 12, se van a enfrentar ahora el tercero y el cuarto, el Athletic 11, el Osasuna 11, el Sevilla 10 y el Valladolid 10. Por abajo, el Alavés 3, el Mallorca, la Real y el Español 4, el Leganés, el Valencia y el Betis, 5. Uh-huh. El equipo que más goles ha marcado después del confinamiento, no os lo vais a creer, es el glorioso Club Atlético de Madrid, que ha marcado 15 goles. Es increíble. El equipo más goleador post-confinamiento. Hombre, le suman los 3 del Mallorca y el 5 El segundo es el Madrid, Osasuna, que tiene 13, el tercero es el Barça con 11 y el cuarto es el Celta con 11. Y los equipos que menos goles han recibido han sido el Real Madrid 2 y uno que juega ahora, el Villarreal, que ha recibido 2. Bueno, me imagino que la charla que te recordaba Cañizares con Héctor Cooper será muy parecida a alguno de los que, no sé, a la de Calleja con la gente del Villarreal. Creo que está por ahí también Yika Carollo-Bellano y sigue por ahí Gerard y Alfredo, además de Víctor Frank. Digo que seguramente ese tipo de charlas está dando ahora mismo en el Madrigal antes de saltar. El objetivo está a la mano y estamos en la cuenta atrás para el desenlace de la Liga. El Barça no puede fallar y el Villarreal tiene la oportunidad de hacer fallar al Sevilla. Exacto, Antonio. ¿Ética? El Villarreal no puede fallar primero porque está en sus manos. Yo creo que es un equipo muy en forma, con una moral altísima y con grandísimos jugadores. Yo creo que hay 3 jugadores que están delante de los demás y que tiran del grupo, que son Santi, Gerard Moreno y Chukwueze. Bueno, creo que también está por ahí nuestro árbitro Arturo Dauden Ibáñez. Hola, Arturo, muy buenas. Arturo, ¿qué tal? Fin de semana, venimos de la semana con los penaltitos y ahora con lo del VAR. No sé si has tenido oportunidad de ver lo de San Mamés, el penalti sobre Marcelo. Sí, lo he visto, sí. Sí, ¿para ti es penalti? Para mí sí es penalti. ¿Y lo que hay entre Ramos y Raúl García? Para mí penalti también. O sea, que tú crees que el VAR tenía que haberle llamado a... Lo que pasa es que luego nos llegan árbitros del VAR, te mandan mensajes... alguno ya no está en activo y te dice que no es una acción revisable salvo que haya una agresión. Es que claro. Es que esa es la cuestión de fondo. O sea que para ti. O es fortuito o es agresión. No hay más. O sea, que si interviene el VAR es porque hay una agresión. Si no, no sí, puede. Exacto. No si puede. El VAR considera que eso es fortuito, pues no tiene por qué intervenir, evidentemente. Ajá. ¿Y para ti no es fortuito de Ramos no, con...? No, para mí no. O sea, que tú crees que va intencionado a Ramos a Raúl García. Sí, exacto. Vale. Pues como ven, aquí nos mojamos, ¿eh? En Radio Estadio en Onda Cero decimos y pisamos el área y qué es lo que ha pasado. Ya están en el túnel a punto de saltar al frente. Pero Antonio, perdona, ha introducido un concepto que intenté yo introducir esta mañana y que me dijiste que no, que era lo de si es o no es voluntario, si es o no es fortuito, si es o no queriendo. Y a mí me decía de Loza, ¿pero la ha pisado o no la ha pisado? Y decía, sí, la ha pisado, pues ya está. Y claro, ha introducido Doudé en un concepto que yo creo que es lo que tiene que mirar el árbitro, si es o no es fortuito. Sí, sí. Y creo que es una cosa importante a la hora de decidir. Y creo que es una cosa importante a la hora de decidir la jugada. Por eso yo preguntaba, y para mí la única duda que tengo sobre la jugada es por qué no interviene el VAR. Y el VAR no interviene porque entiende que es fortuito. Si es no, la única explicación claro, que hay para porque mí, cuando la acción que entendido que es fortuito. De Loza ha explicado que cuando la acción del balón no está ahí, no es que se tenga que obviar la jugada, claro que no. Hay agresiones, mira la de Zidane con Materazzi, por ejemplo, la más famosa. Hay acciones que se tienen que se pueden revisar y se deben revisar. El tema es que si hay intención de Ramos, no es que sea un pisotón y por eso es penalti. No, sin más allá de la acción es que el VAR pueda advertirle al árbitro de algo que ha pasado en otra zona del campo. ¿Cierto? Así es. Que recuerda hasta que me ha comentado Manu, no, vamos a olvidarnos de la voluntariedad porque la mayoría de las faltas que se hacen son involuntarias. Esto es otra cuestión. Claro, es que... No, es que, pero yo creo que... Y yo por eso también me parecía que hasta la de Marcelo podría no pitarse, porque en un momento determinado puedes pensar que no la quería pisar, que simplemente ha ido... Claro. Pero sí. Exacto. Sí, lo que pasa es que ahí la línea es mucho más delgada, Alexis. Sí, está el balón en juego y tal, y sí, es verdad. Sí, va el técnico del el madrileño del conjunto del Villarreal a saludar a Quique Setién con un polo blanco y finalmente el Barcelona que va a vestir con el uniforme verde turquesa, bueno, por aquello de las camisetas. Ya sabes que ha tenido mala suerte en la última y que de hecho el Barcelona va a reclamar la firma que le viste daños y perjuicios por todas las camisetas que no va a poder vender después de que se haya parado la producción de la equipación del año que viene. Salta ya Víctor Fran, primero lo hace el orgullo cerámico, el Villarreal en el Madrigal. Lo hace el Villarreal y posa ya ahí para la fotografía de antes del partido en el centro del campo. Salta también el Barcelona, muchos saludos, decías, y ahora también entre futbolistas. Paco Alcácer, ex del Barça, se saludaba con Luis Suárez y Eder Sarabia, que también saluda a algunos canteranos del banquillo del Villarreal. Cabe recordar que el segundo entrenador del Barcelona comenzó su carrera como entrenador en las categorías inferiores del equipo amarillo. Cierto, damos un segundo, Alfredo, porque tenemos final en fútbol internacional, Venegas. Sí, ha perdido el City, sorprendentemente, contra el Southampton 1-0 con ese gol en la primera parte de Adams. Estaba Ederson adelantado y el City al final se ha topado contra el muro defensivo del Southampton. Es el segundo partido que pierde el City después del confinamiento, el otro fue contra el Chelsea. Primer cuarto de hora en segunda división, Paco. Alcanzamos el minuto 14 de la primera mitad, gana el Alcorcón 1, Lugo 0. Pita del Cerro, todo preparado, en el VAR está de Burgos Bengochea. Le recuerdo al árbitro que el otro día le mandaron ir a ver a la pantalla Daudén un penalti y no se ha bajado de la burra. No se bajaba la burra. Sí, yo todavía sigo sin entender. Uh-huh. Los pelos de la mano. Bueno, pues sí le toca verlo. Que la semana que viene vuelve a pitar, o sea que ni nevera ni nada. Claro, es que hoy lo ve desde la barrera y la semana que viene vuelve a estar en el foco, en la acción. Bueno, pues ahí está preparado ya tanto el Barça de turquesa, como dice Alfredo, como el Villarreal de amarillo al completo. ¡Vamos, Alfredo! Recuerden que el año pasado fue un 4-4, un partido espectacular. Atención, otro match ball para el campeón, la última oportunidad para sobrevivir en la lucha. Tiene que ganar, está prohibido fallar, y el Villarreal, que apunta a la Champions, ha regresado, lanzado tras el parón, el mejor equipo del regreso, uno de los más en forma de la Liga para amenazar al campeón de Liga. Atención al primer balón que va a tocar el Fútbol Club Barcelona. Círculo central preparado el equipo azulgrana. A la expectativa el Villarreal. 25 grados de temperatura en estos momentos en la capital levantina. Va a tocar el equipo azulgrana para intentar engancharse, para tener todavía un poquito de fe, un poquito de ilusión. Silbatazo inicial. Primera pelota atrás para el equipo azulgrana en el estadio del Madrigal, para buscar el tanto de la victoria, para buscar los tres puntos que recorten la diferencia. Ahí está Del Cerro, grande, rueda el balón en el estadio de la Cerámica, en el Radio Estadio, en Onda Cero. Villarreal 0, Barcelona 0. ¿Preparado para vivir el partido entre el Villarreal y el Barcelona en Sportium? Pues regístrate ahora y te regalan 11 euros en apuestas gratis. La victoria del submarino amarillo se paga 4,40 euros por euro apostado. Y si apuestas 10 euros a que gana el conjunto de Setién, puedes llevarte 17 euros. No esperes más y juega en la causa, en la casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18 años. Bueno, pues ya está el aparato de movimiento. Chica, las charlas de Irulegui bien, ¿no? Las mejores. Marca a Konkun, a Reinzinger. Era un fenómeno. Reinzinger, no se sabía ningún nombre. Y ojo, como el Papa. Chica, y ojo con Krajoveanu, que es el mejor del otro equipo, ¿eh? Sí, contra la Real. Lo dijo. Que tienen muy buena delantera Krajoveanu Kovacevic. Bueno, claro, Gerard, claro. Arranca el partido. ¿Crees que debería ir el Barça decidido ya a marcar cuanto antes? Bueno, arranque importante para el Barça porque sabes lo que claro. Ha pasado este mediodía y así hoy no gana, ya no tiene ninguna opción, ¿no? Entonces, veo un cambio de dibujo, Antonio. Veo que Leo empieza por dentro. Sacrifica el 4-3-3, en este caso Setién. Hace un rombo en el centro del campo con Messi arriba en la punta del rombo y Griezmann con Suárez arriba. Los dos delanteros, sacrifica la banda izquierda por parte de Griezmann y lo junta allí con Luis dentro. Porque yo creo que lo de Griezmann aquí de segundo delantero enganchando no ha funcionado, bueno, mientras que Leo sí puede hacerlo. Sí, no, pero lo que no ha funcionado es Griezmann 4-3-3 por la izquierda. Claro. Eso es donde por fin por seguro. La derecha Griezmann. Claro, por fin, porque ya. Va con dos puntas, Alfredo, va junto con Luis allí y veis a Leo justo por detrás, en un rombo en el centro del campo. Claro, el otro día con Madrid, está, no son tres más cerca de, eran 4-4-2 también. Claro, era, más cerquita del de punta referencia, ¿no? En este caso, Griezmann está más cerquita de Luis Suárez. Mira, y están como Morata y Joao Félix el otro día en el Metropolitano. Están los dos arriba, de delanteros sí. A la misma altura. En lugar de una línea de cuatro en el centro del campo, sí que es verdad que Messi actúa de media punta y Sergio por detrás. Es un rombo, lo hizo en el campo del Betis. Alfredo, ¿recuerdas en el Villamarín? Igual el 4-4-2 con rombo. Sí. La verdad es que en este campo siempre hemos visto partidos espectaculares. Está moviendo muy bien la pelota ahora el Villarreal, buscando arriba a Samu Chukwueze. Va a recuperar el círculo central, se la lleva Sergio Busquets. Rasea para Arturo Vidal. Atención al chileno, tres cuartos de cancha. Espera la llegada para Nelsinho Semedo. Se incorpora al ataque el internacional portugués. Vuelve de nuevo para Arturo Vidal, uno de los amenazados con sanción. El hombre de los emoticonos tras la jugada de San Mamés. Va a jugar Jordi Alba. Entra por la parte izquierda. Espera el apoyo y la llegada de Sergi Roberto. También es llamativo que Sergi Roberto esté de volante izquierdo y no por la parte derecha. Está recuperado en el once titular el canterano, el polivalente jugador del Barcelona. Pisa Luis Suárez para Sergi Roberto. Frontal del área, peligro. Viene para Jordi Alba. Ahí está el pase atrás. Atención. Jordi Alba abrió el palo y gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! La Liga Santander, la mejor liga del mundo. Era el 3 de juego de la primera parte. La pelota magnífica de Sergi Roberto por la banda. Entra el motorista. La entrega en el primer palo. Y ha tocado, creo que también a la limón con Antoine Griezmann de espuela. Para alojar la pelota en el fondo de la portería. Revisan por si acaso la jugada. Concede el gol el colegiado. Marca el Barcelona. El sueño liguero continúa. Golpea el campeón. El Barcelona saca la rabia. Se agarra la esperanza en el Madrigal. Marcó a la limón Griezmann con Pau Torres. 4, primera parte. Villarreal 0, Barcelona. ¡Todavía campeón! ¡1! Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Nos lo dice Rafa Nadal, un auténtico experto en remontadas. Y en el Santander ya han concedido más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos. ¡Vamos! Antes de comentar, por aclarar, no hay fuera de juego de Griezmann, aunque se ha adelantado en el primer pase a la profundidad y luego tampoco cuando remata de espuela, Arturo. Exacto, no. Había un momento que parecía que en el primer pase había fuera de juego, pero efectivamente ha esperado un poquito y no estaban en posición de fuera de juego y en el segundo remate, en el remate de Griezmann tampoco. Aunque toque Pau, si Griezmann ataca esa posición, podría haber sido fuera de juego. Pero ¿no llega a tocar Griezmann? No. O sea, es de Pau. Es de Pau. Bueno. ¿Y este es un... ¿Cómo? ¿No llega a tocar Griezmann? No. Yo creo que le roza. No, chica, le toca a Pau con la puntera. Sí, Pau he visto. Pau seguro. Pau la mete hacia adentro. Ahora la duda es si toca también el francés, ¿no? No, al final sí. Este es un ejemplo de por qué, siempre lo digo, este es un ejemplo de por qué a veces, incluso con goles en propia puerta, hay que conceder asistencias. Porque si no la mete Pau, la mete Griezmann. De hecho, han ido todos a abrazar a Jordi Alba. ¡Peligro de gol! ¡Alba al área! ¡La pisan! ¡El disparo de Griezmann! ¡Salva el Villarreal! ¡Sale a por todas el Barcelona! Sí, lo que le preguntaba a Gerard, que tenías que salir a por todas y así lo ha hecho. Pues ha salido fuerte el Barça. A mí me parece un mérito muy grande de Jordi Alba, porque fíjate, Antonio, que la jugada empieza con Jordi Alba un metro fuera de juego. Sí. Y tiene la capacidad para frenarse en la carrera. Esto es de inteligencia total. Mm. Y en este momento se mete en línea y habilita la situación del lateral, que luego mete un balón bueno para Griezmann. Creo que es Pau clarísimamente en propia puerta, chica. No creo que ni roce en Griezmann, pero el mérito espectacular es de Jordi Alba. Ha cerrado perfectamente. Fíjate el gesto de Jordi, chica, increíble como para la carrera para no entrar en fuera de juego. Sí, sí, sí, y de Griezmann también. Sí, porque el movimiento hubo un momento que estaba en fuera de juego. Sí, cuando arranca la jugada, Griezmann está fuera de juego, no toca la pelota, deja pasar y luego se activa y ataca el primer palo. Exacto. Y los compañeros han felicitado a Griezmann por haber atacado la pelota y por haber provocado ese movimiento en ataque tan importante para un Barcelona que encarrila el marcador de momento con el 0-1, que sigue con esa buena actitud dominando, se marcha, cae Alberto Moreno, no hay falta, sí, hay falta, el disparo de Leo Messi que se marcha fuera tras la caída de Santi Cazorla, ahí está el de Lugo de Llanera y el pase espectacular, efectivamente, no llega a tocarla y le meta por debajo de las piernas, esta toma es buena, Sí, es que el gesto de Griezmann de espuela te engaña, porque te da la sensación de que es un gesto técnico extraordinario. Pero eso es lo bueno, Alfredo, de los delanteros, ¿verdad, Gerard? Jica, que ya prepara el gesto, aunque luego falle el de delante. Exacto. Es que la bola iba allí, la bola era perfecta, tensa por abajo, Jica, para que solo Griezmann hubiera empujado. Pau no puede hacer otra cosa, tiene que intentar ahí meter el pie, pero claro, ya está muy cerca de la portería y lo mete en propia puerta. Pero lo que decías, Antonio, el Barça ha empezado fuerte, presionando arriba con buen ritmo y de momento el Villarreal acusando un poco el gol inicial y esta presión del Barça. ¿Reacciones en los banquillos, Víctor? Pues yo creo que les ha pillado por ser tan pronto hasta un poco en frío, porque la verdad que prácticamente ni se ha celebrado en ese banquillo del Barcelona. No sé si entraban los planes, pero Setién se lo ha tomado con muchísima tranquilidad, aplaudido pero sin levantarse. Y cabreo tremendo, monumental de Javier Calleja con su defensa, porque estábamos elogiando ahí la jugada de Jordi Alba, pero era que iba absolutamente solo y Calleja, bueno, que a su defensa la verdad que se lo ha cantado bastante claro. Víctor, recuérdame, refresca la memoria, fue 0-2 el año pasado, 4-2 y 4-4, ¿no? 4-2 y además, Alfredo, acuérdate, en el minuto 89 ganaba el Villarreal 4-2. Sí, o sea, de 0-2 a 4-2 y a 4-4, para que veáis que con estos dos equipos podemos pasar una noche magnífica. Yo recuerdo partido del Villarreal en el Camp Nou, Alfredo, ¿te acuerdas, chica, que lo comentamos juntos? Que le fastidió el alirón que estaba preparado para celebrarlo en casa, en el Camp Nou. Y muchos 3-3, que se cabreó todo porque fue Pichichi al final, creo, Forlán. Sí, fue un partido extrañísimo también. Y luego Jica marcando dos goles ahí en el Camp Nou para un 1-3. No, hombre, pero siempre Bambino, han sido partidos... ¡Bambino! Bambino, a ver, partidos del Villarreal, de... Decía el Barcelona, el más peligroso del Villarreal, Jica Calleveano. No, pero si el problema es que estaba en el Villarreal. Dice, cuidado con el Crayo Veano. Recién ascendido entonces era el Villarreal, era un equipo que estaba en... Recién ascendidos, exacto. Sí. Y el año siguiente también ganamos 1-2. Bueno, no saques pecho. 7-8 de juego de la primera ¿Pero parte. ¿Por qué marcó dos Chingu, Víctor, si os acordáis? Chingu, sí, el Chinguri. Sí, Víctor, el pequeñito de Valladolid. Sí, el Villarreal le ha hecho es mucha... Es que hablas un lenguaje diferente, Jica. Pero han sido compañeros, ¿y qué quieres? Chingu era Víctor, es verdad. Sí. Jugando atrás, va a quedar la bola para el Barcelona. Minuto 9 de juego de la primera parte, buen arranque de partido para el campeón de liga, para ponerle todavía intensidad y emoción. Recuerden que el miércoles jugará frente al Español, que podría descender a lo largo de ese partido... Con el choque a las 10 de la noche. Contragolpea al Barcelona. Viene Leo Messi. La pone para la banda. Ahí está el desmarque de Antoine Griezmann entrando por la parte izquierda. Va la bola para Messi. Messi por dentro, que viene puesto. Pelota en profundidad. Arturo Vidal levanta. ¡Mal! Hola. Se le marcha por línea de fondo. Entra bien el Barcelona. Contra peligrosísima. Se lamenta el técnico Setién. La tuvo el Barça. Desaprovechó el siu chileno Arturito Vidal. Está jugando bien el Barça de esta manera. La movilidad de Griezmann ahí arriba con Luis Suárez. y tener a Messi por detrás, Gerard, le da mucha libertad. Mucha gente por dentro y aparte, bueno, cuando toca Arturo no tanto, pero si la toca a Sergi Roberto, Leo por dentro y Sergio Busquets, al final es tener el balón, ¿no? Que es lo que le está faltando al Villarreal, ¿no? Enganchar con Cazorla, con Iborra, con la gente de dentro, ¿no? Pero el Barça se le ve cómodo y aparte con el gol, quieras o no, te sacas esta presión inicial de saber que solo te vale la victoria. Y de momento, buen ritmo por parte de los de Setién. Y cuando decía antes Gica, el Chingu, yo me digo, el Chingurri Valverde, Chingurri. No, el Chingu, Chingu. Ya, pero Gica es Chingu, un... venía de Chingurri. O sea, era porque por eso, jovencito era fan de Valverde, como era también pequeñito, habilidoso y tal. Taboada, digo, Taboada, ¿qué dice Gica? Digo, Taboada. Claro, yo pensaba que era Chingurri. Por ejemplo, Jerry... A Calleja le llamamos el Juli cuando jugaba con nosotros. ¿Así por? Porque se subía el pantalón hasta vamos, hasta más arriba del pecho. Los toreros, ¿no? Marcando. Todos los toreros. Hay que ser torero. Uy, problemas para sacar la pelota del Barcelona desde atrás. Presiona el Villarreal, que se ve obligado a ir para arriba. Minuto 11 de juego, será el contragolpe. Viene el Barça. Lenglet cambiando el juego sobre Semedo. Semedo, que es intocable en este arranque de la reanudación de la temporada. Arturo Vidal pone para Antoine Griezmann. Juega el principito de Macón. Sortea Semedo al primero. Son dos para dos. Vuelve para Bacerrar. En línea defensiva, Zampo Anguisa va para el círculo central, viene de nuevo sobre Leo Messi. Atención a Messi, que arranca para los tres cuartos de cancha sobre la llegada de Sergio Roberto. Sergio Roberto pisa la zona de penal, entrega para Jordi Alba, viene atrás, no llega Luis Suárez, salva Pau Torres, despeja la zaga del Villarreal arriba, ha cortado el Lenglet, la pone para Sergio Busquets, vuelve de nuevo a golpear el Barcelona, buena, va la banda para Jordi Alba, está metido el Barça en el partido, quiere certificar pronto la victoria, la pone sobre Sergio Roberto, muy activo el Dandy, va a la frontal del área, el rechazo queda otra vez para el jugador de Hospitalet de Llobregat, vuelve el internacional, el motorista Jordi Alba para el patrón, cambia, levanta la bola, Busquets para Jordi Alba, juega el canterano, centra, peligro, bloca el gato Palentino, pelota para Sergio Asenjo, balón para el Villarreal, 12 primera parte en el Madrigal, en la Cerámica, Villarreal 0, Barcelona 1. Estaban defendiendo el Villarreal con 7 jugadores dentro del área y en cuanto sacó la pelota luego no tenía nadie arriba, Gica, de momento aguantando el envite del Barça. Sí, está incómodo, está tambaleándose un poco porque no esperaba esta actitud del Barcelona, que en muchos partidos Barcelona sale a ver qué pasa, porque tiene calidad y está convencido que tarde o temprano va a ganar un partido. Y por esto, no sé, no está a gusto, no está cómodo el Villarreal. Y quiero decir, Víctor, que la jugada del gol hay que darle desmérito a Chukwueze también, aunque critiquemos ojo a Messi, los... Gica. Ojo a Messi, Gica tocando en la frontal. Decías que hay que darle mérito también, ¿eh? A Chukwueze... Porque no cierra. Sí, no cierra a su rival. Mira, hoy porque hemos visto su rival a Mamés. Ojo, pues Jordi Alba. Paco Alcácer, que espera la llegada. Está solo Cazorla. Cazorla al interior del área, peligro de gol, el disparo. Gol de Gerard. En la Liga Santander, la mejor liga del mundo. Era el 13 de juego de la primera parte, la pelota a la contra para el Villarreal, el balón largo es para la carrera de Mario Gaspar sobre Paco Alcácer, arranca en posición correcta, enfila la frontal contraria, en el mano a mano le aguanta Gerard Piqué, el pase viene para el segundo palo, ahí llega Santi Cazorla, el disparo lo salva como puede Ter Stegen, queda muerto en la frontal del área, y ahí viene el Zarra, ahí viene el capo canoniero del Villarreal, ahí viene el pichichi español, ahí llega Gerard Moreno vestidito para matar, y la clava por arriba, Casado con el gol Gerard Moreno, vuelve a complicar al Barcelona, empata el Villarreal, homenaje al gol en el Estadio de la Cerámica, Villarreal 1, Gerard Moreno, Barcelona 1. Y qué mejor forma de celebrarlo que estrenando coche con Santander Renting y su precio mínimo garantizado. Estrena coche y paga lo mínimo. Consulta condiciones Santander Renting. La foto retrata a Busquets, a Vidal, a Sergi Roberto, a Semedo sobre todo, a Jordi Alba, a los dos centrales y a Ter Stegen. Estaba todo el ataque del Villarreal contra los dos centrales del Barça y el portero. Es increíble el gol y la inteligencia de Gerard Moreno con Cazorla, por cierto, para la jugada final, ¿eh? La caza bien Gerard ahí en el área, Antonio, pero el resumen de la jugada lo has hecho tú. El Villarreal se planta en una jugada que no es una contra, porque no es una pérdida de balón, es un balón que el Villarreal sale de atrás, pero tiene los dos laterales del Barça que no aparecen ni en la foto una final. Vez ya marcado Gerard Moreno. Tremendo. Con lo cual, bueno, el hecho de jugar tanta gente por Suárez, dentro. Suárez al área, peligro de gol. Suárez, salva Asenjo. Qué buena parada, Gerard. ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está el partido? Se hace magnífico, se marcha de su par. Encara al Palentino, se fue de Pau Torres, que es un coladero en el día de hoy. El disparo abajo, lo salva con la pierna izquierda. Reacción del Barcelona. ¡Vaya arranque de partido! Cerramos carpeta, Antonio, porque esto no va a parar. Pero sí que es verdad que es una jugada que el Barça queda retratado a nivel defensivo porque aparecen muy pocos hombres con una jugada del Villarreal que está bien llevada. Perdona, Gerard. Tranquilo. Al saque de esquina, pelota al área, viene para Piqué. Piqué remate de cabeza, salva a Sergio Asenjo. Ha salvado a Asenjo, que literalmente se la quita de encima. Despeja el remate de cabeza de Piqué. Contragolpeará el Villarreal. No hay ninguna tregua, es una locura absoluta. Santi Cazorla, que rasea el juego, viene para la jugada, la contra. Atención a la llegada de Alberto Moreno. Viene el campeón de Europa, Alberto Moreno, para la línea de fondo. Peligro. A la red por fuera. ¡Qué locura! Es un intercambio de golpe, chica, ¿eh? Es un partido muy parecido a los Osasuna Getafe, Antonio. Sí, vamos. O sea, calcado. He visto fútbol, ¿no? Sí, he visto más en 15 minutos que en 98. Pero bueno, es un partido espectacular entre dos equipos que apuesta por el buen fútbol, por el gusto de jugar al fútbol. Parece el 1080, chica, cuando total, decimos ya que los partidos se rompen, estamos en el 15. Es un partido fantástico. Hay un momento en el que la jugada del gol del Villarreal, Lenglet, que está replegando, está mirando a los que tiene por delante y dice, si que no viene ninguno de los míos. Mira a los lados y dice, de aquí nada más que vienen amarillos. Messi pica, ojo a la caída y pita falta, va a pitar falta el colegiado. Sí. Fíjate en la imagen, ahí, Gerard, luego. La caída en la frontal del área de Luis Suárez y es peligrosa, ¿no? Vamos a ver si la pita. Sí. Y cartulina amarilla para Albiol. Albiol, lo que pasa es que, Gerard, a mí me da la sensación de que… Para Albiol no, para Pau, ¿no? No sé, yo creo… Pau lleva un partidito. Sí, sí, tiene razón, Víctor, es Pau. Pau lleva sí. un partidito. Sí, bueno, le deja un poquito la mano en la cara. Arturo, sí. No sé, Arturo. Rodando totalmente todos, Pero el brazo en la cara, desde luego, se lo ha dejado. Sí. Y le impide lejana. El avance. La intensidad es otra es cosa. Es correcta la decisión que han tomado. Fíjate. Sí, falta mira, en esta toma se ve mucho mejor porque se ve el movimiento. Sí. Antonio, exacto. Se marca el gol Pau. Le ha hecho un roto Luis Suárez en ese disparo dentro del área que se ha hecho un autopase. Y está ahora con amarilla ya. Está teniendo problemas. Sí, está haciendo, yo creo que su peor partido porque está haciendo una temporada tremenda. Y hoy la verdad que sabe que está muy por debajo del nivel. No es lejana, Alfredo. A lo mejor es casualidad, pero tiene enfrente a tres toros. Es buena para Messi, ¿eh? Es de donde le gusta a él, ¿eh? Yo creo que está para... Veo un pelín lejos, pero bueno, ¿sí? Vamos a ver el Capitán Maravillas. Vamos a ver el hombre de todos los récords. Vamos a ver el genio del fútbol mundial. Para mí sería imposible, pero para él, desde luego, es algo mucho más humano. Atención a Lionel Messi Cudicini. Casi 18 de juego. Bendita primera parte, maravillosa. Empate 1 en el marcador. Va el golpeo el campeón. Va el golpeo el Pichichi, la bota de oro. Messi. ¡Fuera! Corner. Ha golpeado en la barrera. Ha tocado en un jugador de la barrera del Villarreal, de Javi Calleja. Se encamina el capitán del Barça, Leo Messi, para patear de nuevo en el cuarto de circunferencia, parte derecha. Sí, toca en Gerard Moreno, que está incrustado en la línea defensiva. Y al saque va a quedar el Barcelona en un partido espectacular. ¿Ves Alexis, por qué tienen que poner la barrera y saltar? Porque por ahí pasaba la pelota. Sí, bueno, si lo haces bien. Pero... saque en corto. Viene, ojo, perdón un momento, va Busquets para Leo Messi, intentará centrar, están al remate los aéreos del Barça, balón al área, saca con el pecho, Zampo Anguissa, va a quedar para el contragolpe del Villarreal, atención al golpe de corneta, no, recuperará el Barcelona y es... que le ha pitado, dicen que por qué no... no, es falta. Falta sobre Cazorla. Sí, se quejaba Sergi Roberto, bueno, de Jordi Alba. Perdona, decíais. No, aprovecho, dame un segundo primero que ya tenemos noticia del nombre del nuevo entrenador del Deportivo Alavés. Exclusiva que daba Roberto Bascoy sobre la salida de Asier Garitano si no ganaba y perdía en esta jornada como así ha sido el Deportivo Alavés. Roberto Bascoy, ¿quién es el nombre elegido por el glorioso? Hola, Antonio, a falta de confirmación oficial, el sustituto de Asier Garitano va a ser Juan Ramón López Muñiz, el asturiano de 51 años, que va a firmar los cuatro partidos que restan y la próxima temporada, lógicamente, si el equipo se salva, y se va a estrenar este viernes en el Di Stéfano frente al Real Madrid, con el objetivo, lógicamente, de lograr la permanencia. Juan Ramón López Muñiz. ¡Pero qué digo, gol! ¡Pero ¡Qué digo! ¡Gol, por favor! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Luis Suárez! Gol en la Liga Santander, la mejor liga del mundo. ¡Esto es fútbol total! ¡Pero qué espectáculo! ¡Pero qué jugada! ¡La controla con el pecho Leo Messi! ¡Talento al poder! ¡Espectáculo puro! ¡Diabluras animadas de ayer y de hoy! ¡Controla la pelota! ¡La baja! ¡Empieza a sortear rivales! ¡Hable con el exterior! ¡Se la acomoda para Luis Suárez! ¡Y sí! ¡Ponga un pistolero en su vida! ¡Coloca en la pierna para golpear con el interior! ¡Directamente a la escuadra de Asenjo! ¡Para golpear el segundo! ¡Para marcar para el Barcelona! ¡En el triunfo de la fe! ¡En el triunfo del espectáculo de Messi! ¡Y la pólvora de Suárez en la cerámica! ¡Golazo.com! ¡Villarreal 1! ¡Barcelona! ¡Pistolero! ¡Uruguayo! ¡Suárez 2! Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra, nos lo dice Rafa Nadal, un auténtico experto en remontadas, y en el Santander ya han ayudado a más de 200.000 familias aplazando sus pagos de préstamos o hipotecas. ¡Vamos! Pues sí, es un killer, un pistolero, como dice Alfredo Gerard. Es un killer y es un auténtico golazo. Yo creo que el Villarreal ahí está falto de expeditivo en el centro del campo, porque sale Messi, fíjate que controla de espaldas, Antonio, se da la vuelta, tiene a Anguissa cerca, tiene, creo que también hay Borra pasándole cerquita, ahí tienes que sacrificar una falta y tarjeta si el árbitro lo considera ataque prometedor, pero tienes que parar el pequeñín porque te divide, encara la defensa y Suárez lo hace muy bien porque le mete el bracito al principio de la jugada a Mario. Yo creo que se ha revisado la jugada en caso de que fuera falta de Suárez a Mario y se gana el espacio para que Messi se la dé y el golpeo es espectacular, eso sí, ¿eh? El golpeo ese remate le gusta mucho, Gerard. Sí, sí, sí, con el interior fuerte, sí, sí. Al palo largo. Al palo largo, son, chica, pero no. Yo creo hay que falta de contundencia, Jerry, porque sí, el balón viene despejado por Ter Stegen. La baja con el pecho Messi de espalda. Messi, chica, exacto, de espalda y luego y no. Cara a rivales. Zambo tenía que hacerle falta. Yo os digo, que creo que Leo Messi va a terminar su carrera deportiva jugando de 10 por detrás de los dos delanteros. Claro, hoy es la puede posición. Ser, puede ser, ha jugado toda la vida. De 10 de número. No, de 10 de excelencia. No, de 10, pero de dorsal 10, de posición 10. Sí, te he entendido. Sí, sí, no, pero está hoy, ¿no, Antonio? Ahí por detrás de los delanteros. Eso, sí. Bueno, tenemos casi la, tenemos la apuesta casi hecha, ¿eh? Hemos dicho que iba a haber 4 goles. Sí, sí, muy bien. Este partido suele depararnos cositas. A ver, que no me ha dado tiempo a contar nada. Con el primer gol, asistencia ojo, Jordi Alba. A punto estado de controlar. No te van a dejar. ¡Salva Asenjo! Vamos, este Alexis. Es tremendo. A ver si se puede. El otro día comentamos que Raúl García era el primer jugador que había marcado los 12 meses del año, pues hoy Jordi Alba se ha convertido en el primer jugador en la historia de la Liga que asiste en los 12 meses del año. Una asistencia al menos en cada uno de los meses en ese primer gol del Barcelona. Gerard Moreno, en 13 enfrentamientos contra el Barça, le ha hecho 2 goles. El primero fue en un derbi en el año 2018 con el Español. Y ahora mismo solamente han marcado más goles que él en la Liga. Uh-huh. Messi, 22, y Benzema, 17. Él lleva 16 goles. Y con la falta que ha fallado Messi, 30 faltas directas ya consecutivas lleva sin... ¡Ojo Messi! Sin la pelota por dentro para Luis Suárez, sorteo al arquero, se ha escorado, está todavía dentro del área de penal, sigue Luis Suárez, salva la zaga, el disparo de Arturo Vidal, hace aguas el Villarreal en defensa, quiere sentenciar el Barça. Pero entra muy fácil el Barça, ¿eh? Sí, remata, sí. Remata Alexis. Ya que 30 faltas directas lleva ya Messi sin marcar y el gol de Luis Suárez es el 191 con la camiseta del Barça, está a 3 de Kubala, que marcó 194. Es el tercer máximo goleador de la historia del Barça, el segundo es César y el primero Messi. Por cierto, que se ha quedado la noticia, la información que nos da antes de que sea oficial Roberto Bascó, igual que la destitución de Garitano, Muñiz, López Muñiz como nuevo entrenador del Deportivo Alavés, si salva al equipo, me ha parecido entender. Sigue la próxima temporada. Sí. Así que para lo que resta, que son 4 jornadas solo, Taboada, y la próxima temporada si salva el equipo. Sí, sí, sí, sí lo salva, claro. Si está no. Salvado ya casi, ¿no? Bueno. Ya es 30 y... ya es proyecto futuro. Yo creo que ya a Garitano lo tenían ya enfilado y amortizado. Salvar, ¿no? Sí, una cosa es que cojas al Mallorca ahora y digas, lo salvo ahora al Mallorca y sigo un año más, ¿vale? Tiene bueno, mérito. Como os gustan las estadísticas, he leído una que es que ya todo se controla. Messi ha jugado con el Barcelona en Liga 184 partidos en domingos. De los 184 partidos ha marcado 182 goles. Solo hay un día de la semana en el que marca más goles. los lunes. Jugó 4 partidos y marcó 4 goles. ¡Ojo al ataque de Jordi Alba! La pelota en la línea de fondo, puede venir el tercero, es córner. Sí. Saque de esquina. A mí me está gustando mucho el Barça, ¿eh? Sí, es que por dentro le está haciendo muchísimo daño por dentro. Es que Giga está Anguissa y Borra contra 4 del Barça. Fíjate. Exacto. Que Moreno y Alcácer están con los dos centrales. Los dos Santi de fuera, llega tarde. Chukwueze y Santi con los laterales están. Sí. Y por dentro los están matando. Mira, están llegando tarde siempre los dos de banda y por eso sufren los dos mediocentros. Corner. La mueve el Barcelona con Sergio Roberto, viene a la banda de nuevo para que intente la acción. Leo Messi abre campo. Está entrando mucho por la izquierda, sobre todo. Ha llevado muchísimo peligro Jordi Alba. Sergio Busquets, volantazo para cambiarse hacia la parte izquierda. Le está presionando, intentando recuperar arriba. Paco Alcácer no lo consigue, entregan atrás. Va a mover la línea de centrales. Viene la pelota para Nelson Semedo. Se abre hacia la banda Arturo Vidal. Va a recibir el chileno, ha percibido de sanción desde hace varias jornadas. Aguanta el Rey King Arturo. Va de nuevo para Sergio Busquets. Se mueve la línea defensiva del Villarreal. Va por dentro, que vuelve la pelota. Atención al pase que va a quedar para la frontal del área. Messi, que recorta uno. Intenta el segundo, va a quedar muerta. La aguanta Piqué. Piqué, que estaba como teórico delantero centro. La sacará Zampo Anguissa. Ahí está achicando balones el Villarreal. Entra muy bien el Barcelona. Oye, madre mía la que se ha jugado Zambo. Zambo, tu amigo Zambo, Gica. Zambo, sí. Regateando ahí a pero, dos en la corona del área. Tiene calidad, tiene poderío físico. Sí, sí. Y a ver si se lo queda Villarreal, que parece que no. Parece que no. Lo han dejado jugar este mes. Pero parece que se vuelve al... 25 millones de euros. 25 kilos. Es mucho dinero para el Villarreal. Pero, claro, ahora vas a la baja, Víctor. Sí, sí. Si su equipo no sube, que está no sube. Luchando por no, jugar no va a subir, no va a subir, está lejos. Lo que oye, pasa es que es el Fulham que tiene dinero. Ojo a Samu Chukwueze, la flecha, el águila nigeriana entra dentro del área, la pone en la lateral para el toro de Novelda. Mario Gaspar abre en el campo, ahí está el centro al área. Salvado bien la defensa del Barcelona, toca de cabeza Gerard Piqué, despeja Arturo Vidal, la pone arriba para que la luche Luis Suárez. Toca sin embargo Raúl Albiol, segundo esfuerzo, se vuelve a llevar el de Vila Marchat, el exjugador del Nápoles. Va a combinar en el círculo central con el gigantón Vicentoni Borra, entrenando para Pau Torres. Levanta la cabeza, ahí está preparado Mario Gaspar para centrar, cierra Antoine Griezmann en la defensa del FC Barcelona. Perdón, Sergio Roberto, vuelve a mover el cuero en tres cuartos de cancha el Villarreal, intenta zafarse Samu Chukwueze, que se viene para la parte izquierda, ahí se incorpora el ataque Alvarito Moreno abriendo campo, está junto a él Santi Cazorla, viene la pelota para el centro del área de Álvaro Moreno, de Alberto Moreno de nuevo para Cazorla, el centro del área al primer palo, llega Gerard Moreno peinando, recupera el Barcelona para Jordi Alba, atención para Sergio Roberto, se la va a llevar, trotando por la estepa del Estadio de la Cerámica, camino del 28 de juego, primera parte, Radio Estadio Onda Cero, recuerden, Villarreal 1 Barcelona 2, bola atrás, va a quedar para que la mueva Clement Lenglet, que recibió de Jordi Alba, presiona bien el Villarreal pero la saca mejor el Barcelona, Gerard Piqué, se ofrece en corto Arturo Vidal, inicia las hostilidades el Barcelona en ataque, aparecerá Leo Messi, está doblándole Nelson Semedo, encara su parque, duelo de peloteros entre Santi Cazorla y Leo Messi, vuelve de nuevo la pelota en corto de Arturo Vidal para Leo Messi, círculo central, se incorpora al ataque, va a llegar a la línea de centrales, entregando a Sergio Roberto, todavía en tres cuartos de cancha, en la cabina de mandos del equipo del Villarreal, en la zona de medio campo, va a tocar atrás sobre el Lenglet, presiona tímidamente Paco Alcácer, balón atrás, camino del 28 y medio de juego de la primera parte, otra vez Gerard Piqué, adelanta líneas como puede el perpetuense Gerard Moreno, el autor del tanto del empate. Están notando, perdóname Alfredo, el cansancio ya, ¿eh? No sé si hace mucho calor todavía hasta ahora, sí. Víctor. Bueno, hoy no tanto, ¿eh? Hoy la temperatura no es demasiado exigente, yo creo que está pesando 25, más el... 25 no está mal, ¿no? Sí, pero el bueno. El ritmo de juego. Y la humedad, sí, y el ritmo, el ¿eh? El ritmo que el está ritmo de juego. Oye, pues a lo mejor Gerard, el problema era que el Barça jugaba antes que el Madrid, y jugando después y necesitado sale así. Y pasa que ya... Hoy tiene más... Buenas horas, que no te juegan nada... Claro, pues digo, a buenas horas. Lo tiene haber hecho tres jornadas atrás esto de cambiar el horario, porque ahora ya. Aunque ganes hoy, lo veo complicado. Con este gol ha superado Suárez a un compañero suyo en la liga. 142 goles Suárez, 141 Griezmann. Luis Suárez los ha hecho en 187 partidos y Griezmann el doble, 354. Ya es uno de los 24 mejores goleadores de la historia de la liga y el siguiente objetivo es Tamudo, que marcó 146. Ahí está quedando un ataque Sergio Roberto para Leo Messi, tres cuartos de cancha por el eje central, vuelve de nuevo para el tarraconense, la pide Leo Messi, entrega sobre Arturo Vidal, se repliega como puede el submarino, fija la línea defensiva, vuelve Arturo Vidal, camino del minuto de hidratación, de la pausa de hidratación, entregando Gerard Piqué sobre la banda para Nelson Semedo, intocable en ese lateral derecho, uno contra uno, mete bien la pierna Alberto Moreno, atención al sevillano, qué bueno lo finta, el contragolpe es magnífico de Paco Alcácer para Gerard Moreno, dos para tres, ahí está Gerard Moreno, tira de nuevo la pared sobre el cazador Torre en la apertura que viene la banda para Samu, Samu Chukwueze, Chukwueze al asalto, ahí está intentando el centro, chut, arriba. Se le marcha el disparo, venía Santi Cazorla por la otra banda. Se desespera Calleja, se anima el partido. En la cerámica lo intentó Chukwueze. Villarreal 1, Barcelona 2. Betfred, tu casa de apuestas. Para cuando quieras divertirte, presenta las cuotas que desaparecen. Unas cuotas tan especiales, tan increíbles, que van decreciendo hasta desaparecer. Así que entra en Betfred, betfred.es, regístrate y búscalas antes de que desaparezcan. Y ojo, porque esta semana tenemos cuotas en este Villarreal-Barcelona. ¿Qué esperas? Entra en Betfred, betfred.es, búscalas y apuesta antes de que desaparezcan. Betfred, cuando quieras divertirte, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Minuto de juego y marcador en Villarreal. En el minuto 31 ya de juego, en la pausa de hidratación en Villarreal. Villarreal 1, marcó Gerard Moreno, Barcelona 2, marcaron Pau Torres en propia puerta y el pistolero Luis Suárez. ¿Y en la Liga Smartbank? Estamos ya en la prolongación, un minuto consumido de los tres que ha dado el colegiado. Domina el Alcorcón, gol de Rui Costa, balón al palo ahora. También del Alcorcón, Alcorcón 1, Lugo 0. Ahí lo tienes. En Italia están empatando Napoli. Pero y todavía siguen esos. Uy, sí, lo que les queda. Perdóname, Venega, pensé que te había terminado hace dos o tres horas. No te preocupes. Le queda un minuto para llegar al descanso. Van 0-0 Napoli-Roma. Está dominando el Napoli, aunque la Roma ha tenido la mejor ocasión del partido. Como digo, 0-0 en el marcador en Italia. Y por cierto, en Rusia, campeón matemáticamente el Zenit de San Petersburgo, que hoy le ha ganado al Krasnodar. Correcto, pues recordamos en la Liga Santander los marcadores que ya tenemos definitivos en esta pausa de hidratación que tenemos en Villarreal. Osasuna 0, Getafe 0, Español 0, Leganés 1, Athletic 0, Real Madrid 1, Granada 2, Valencia 2, Valladolid 1, Alavés 0, Celta 1, Betis 1 y Atlético de Madrid 3, Real Mallorca 0. Y en la Liga Smartbank, Málaga 0, Albacete 0, Las Palmas 3, Ponferradina 0, Depor 2, Huesca 1, Fuenla 2, Mirandés 2, Cádiz 2, Real Oviedo 0, Almería 1, Tenerife 2, Racing 1, Elche 2, Numancia 1, Extremadura 0. Nos dan la imagen del pase de Chukwueze en el gol del empate, entonces empate del Villarreal, Arturo, no era fuera de juego. De alcance. No. Por muy poco posición tiran correcta. Las líneas, ¿eh? Muy justita, ¿eh, Antonio? Sí. La de Alcácer. Digo que nos lo dan como no fuera de juego. Quiero decir que no. Sí, que lo habilita el inglés. Es la posición de Alcácer, sí. Sí, parece que lo habilita el inglés. Casi en línea. ¿Verdad? Ahora llegan los tres muy bien, ¿eh? Gerard Moreno, sí. Cazorla, Paco Alcácer, contra la salva, dos. La salva Ter Stegen antes del gol de... Sí, en el gol de Luis Suárez, la asistencia ha sido de Messi, que llega a 19 ya esta temporada. En los últimos 25 años, él es el único que ha dado 19 asistencias. Ojo, más en el Villarreal, problemas, ¿eh? Paco Alcácer no sale a jugar. Vaca. Se habrá lesionado, va a saltar Carlos Vaca. No he visto durante el partido que se quejara Alcácer, pero no ha regresado ya después de la pausa para la hidratación. Pues lo mismo está ha sido la arrancada el Villarreal, esa. Está con 10 el Villarreal ante un Barcelona que para mí está haciendo de los mejorcitos minutos en esta reanudación del torneo. Pelota en profundidad para Jordi Alba, cortado Mario Gaspar, el veteranísimo. Ahí pero está. Pero Alfredo ha sido porque ha jugado después del Real Madrid. ¿Hay descanso en segunda? Damos cuenta del descanso, se va con ventaja el Alcorcón a la segunda mitad. Alcorcón 1, gol de Rui Costa, Lugo 0. No, desde luego se está jugando la Liga y está jugando en plan campeón, como dice Alfredo. Quiere revalidar el título y todavía quiere ponérselo complicado al Real Madrid. Con esta victoria momentánea estaría 4 puntos o a 4 puntos del conjunto de Zidane, aunque tiene también perdido el duelo directo. Eso en caso de empate, ¿eh? En caso de empate. A ver, dime. A ver, decía que es la tercera vez que lo hace en la Liga Española. Dio 19 en la 2010-2011, dio 20. Cazorra al área, ojo peligro, viene la pelota para Gerard Moreno. Bloca Ter Stegen, decías Alexis. 20 en la 2014-2015, que es el récord suyo en la Liga Española, y ahora otras 19 que lleva. En los últimos 25 años nadie ha llegado a 19 y él ya lo ha hecho 3 veces. Juega el Barcelona, minuto 34 de juego de la primera parte, 1-2 en el marcador, viene ganando el campeón de Liga. que se resiste a entregar bandera blanca de rendición y que va a luchar para no abdicar en el título de liga y en el trono de campeón. La mueve desde atrás Leo Messi, todavía pisando la cal derecha de la medular, esperando que se incorpore el ataque Nelson Semedo, fintando ante la enorme presión arriba tanto de Alberto Moreno como de Santi Cazorla. Sigue Semedo, pisa la bola bien, Alberto Moreno la pone para el de Lugo de Llanera. Atención al asturiano, al campeón de Europa. Pone sobre el medio campo Iborra, muy presionado, entregando atrás. Va para Moreno, Moreno sobre Pau Torres, esta entrega sobre el arquero. Va a sacar desde atrás Sergio Asenjo, el escancerbero del Atlético de Madrid, del Real Valladolid. Toque de testa de Clement Lenglet, queda cómodo para el control de Jordi Alba. Ya estamos casi en 35-10 para llegar al final de la primera parte. Sigue controlando perfectamente la situación del Barcelona. Va a entrar Baca. Pues está ahí preparado el hombre desde que volvieron de la pausa de la hidratación, pero todavía no ha parado el balón. ¿Cuántos minutos lleva el Villarreal con 10? Desde la pausa. Sí, sí, desde 3 minutos. Casi. Casi 4 minutos. Eso, sí. 3 minutos, sí. Atención a la apertura que viene de Sergio Roberto, tocando para Jordi Alba. Se lleva el Sergio Roberto, que buen partido. Sergio Roberto hacia la frontal, peligro. Pisa la bola para Luis Suárez, levanta el esférico. No acierta a llegar. Llegando en el segundo palo, Griezmann. ¿Cómo entró Sergi Roberto? ¡Está lanzado el Barça! Ahora llega el cambio. Sí, entra ya definitivamente Carlos Bacca, como decíamos, por Paco Alcácer, a la espera de que desde el Villarreal nos confirmen, imagino que algún tipo de molestia, lesión muscular del delantero valenciano. La pregunta es, ¿por qué ha tardado tanto? ¿Porque Bacca no estaba preparado? Exacto. No estaba. Pero es raro porque la pausa para la hidratación están 2 o 3 minutos. Sí, pero se ha tirado sujetándose las espinilleras, colocándose las medias. Es que eso es lo que no puede ser. Atarse las botas. Claro, sí. Es que el banquillo, otra cosa es que haya calentado. Eso claro. Hacen bien los ingleses, ¿eh? Hombre, por los favor. Tienen siempre preparados. Para que pasa esto, inmediatamente entra. Ahí es que está. Si en esta última de Sergio Roberto marca el Barça, a lo mejor te cargas el partido. Sí, ya para qué va a entrar. Con 1-3, ¿no? Ojo al Barcelona, que está buscando sentencia o ampliar distancia en el marcador. Intentando por la parte izquierda. Sí. Vuelve de nuevo Jordi Alba. Velón repelido. Lucha Lenglet con su par. No hay falta de Chukwueze. Se la lleva Zampo Anguisa. Al espacio vienen Chukwueze y Gerard Moreno. Gerard Moreno, interior del área de penal. Cierra Gerard Piqué. ¡Salva! ¡Salva Ter Stegen! El lanzamiento de Carlos Bacca. Escorado en la parte derecha, entró magníficamente el cafetero, la contra espectacular, Zampo la puso para Bacca, se la quitó al propio Chukwueze, el disparo, primera pelota que toca, la manopla de Ter Stegen, ¡qué buenos son los Villarreal Barça! Oh, ¡madre mía! Tenía solo a Chukwueze, ¿no? Si toca de primeras, sí. Le venía solo por el centro. Ojo al córner, Santi Cazorla, parte de izquierda, pelota cerradita, saca el puño. Ter Stegen toca de cabeza a Griezmann en misión defensiva, queda prolongado para que intente iniciar de cara el Barça. Jordi Alba levanta la bola para Antoine Griezmann, se van 2-1, la pide Luis Suárez, viene con todo Arturo Vidal, está solo Albiol, Arturo, Vidal, ¡salva! ¡Salva Asenjo! El tiroteo de Arturo Vidal para el tercero. ¡Qué maravilla de partido! ¡Qué ataque y gol total! ¡Qué pelota le puso Griezmann a Vidal! ¡Ha perdonado el chileno la sentencia! Pues mira, la jugada era como el del gol del empate del Villarreal. 3-2 defensores más el portero del Villarreal en el Barça. Y por eso se quejaba Asensio, Gica. Vaya bronca. Sí, normal. Defensivamente, Villarreal está muy fallón hoy. Que no suele pasar. Muy. No ha pasado últimamente. He visto un equipo muy seguro que hoy no lo está. También hay que decir la verdad, el Barça está haciendo un gran partido. Muy ojo, porque además solo había encajado un gol en la reanudación de la competición y ahora lleva 2 y las oportunidades claras del Barça. Atención al córner que va a quedar para Leo Messi. Busca el tercero el Barça. Pelota dentro del área. ¡Bloca! Bloca Sergio Asenjo, el gato palentino ante la amenazante presencia de Gerard Piqué. La pone rápido para Alberto Moreno, este pica larga la bola sobre la carrera, no ha podido llegar Santi Cazorla. Se anticipa perfectamente Antoine Griezmann, que está en todos los sitios. Muy buen partido de Griezmann. Va a recuperar el Barcelona, 38 camino del 39 de los de la primera parte. Se lo cuenta, se lo canta, se lo narra Radio Estadio de Onda Cero. ¡Viva el fútbol y el espectáculo magnífico que estamos viviendo en el día de hoy! 1-2 en el marcador. La toca Arturo Vidal. Entrega atrás para Gerard Piqué. Ojo, que parece que puede tener molestias Arturo Vidal ahí en ese esfuerzo. Se levanta, se reincorpora el ataque. Viene la bola para Messi. Messi para Nelson Semedo, separador de terreno de juego. La frena perfectamente Sergio Busquets. Cambia el juego. Entrega para Clement Lenglet. Cala la bayoneta. Atraviesa la separadora. Se incrusta en la trinchera rival. Va a tocar sobre Sergio Roberto, moviéndose magníficamente el comodín blaugrana sobre la cara izquierda, sobre la parte izquierda en la línea medular del Barça. Busquets para Messi. Messi para Busquets. Otra vez va a robarla en el medio campo el Villarreal. Atención a salida de la contra de Zampanguisa. Tocando para Gerard Moreno. Este habilita a Samu Chukwueze. Viene el nigeriano. No se le va la bola. Ha evitado que salga. Peligro. Viene encarando a su par. Le cierra el inglés. Cerra Chukwueze. Centra. Bloca. Había siete del Barça defendiendo ayer. Ahora sí. Han aprendido, ¿no? Villarreal. Un buen balance defensivo ahora, ¿no? Porque aprendiendo de los errores de la primera jugada. Decías antes, Alfredo, buen partido Griezmann, porque al tener a Suárez fijando los centrales, se puede mover entre líneas detrás del doble pivote y está entrando muchísimo más en juego. Están todas. Claro, porque cuando juega en banda izquierda, ahí en un sitio un poco que no se sabe bien qué es, ahí le cuesta mucho más. Pero en cambio hoy lo ves como un segundo punta, pero actuando también en el juego del equipo, en juego de posesión, ¿no? O sea, su radio de acción cuando está en la banda Gerard está contra la cuerda, contra la banda. Mientras que aquí, y solo puede hacer o diagonal o algo está interior. Mucho más cómodo, claro. Está mucho más cómodo. Claro. Pelota al hueco, a ver si han tardado 34 jornadas en darse cuenta. Eso parece, Alfredo. Bambini. Pero te digo de corazón, chico es que tiene que jugar donde juega. Y luego lucha. Aquí se encuentra cómodo y lo ha dicho siempre. A Griezmann le puedes decir lo que quieras, pero el jugador lucha y se entrega los 90 minutos. Puede tener más o menos acierto, es verdad que le penaliza el precio por el que han pagado, pero que es un jugador honrado y profesional, no se lo quita. ¿Sabes a quién le pasa lo mismo? En el Atlético de Madrid, a Joao Félix. Que en la banda no le gusta, la han colocado ya más arriba, pero tampoco le está haciendo rendir pero bien. Es más consagrado, ¿no? No, pero digo, hablaba de las posiciones y del área de influencia de un jugador en el equipo. Entonces, a Joao Félix lo colocas detrás del delantero y te rinde mucho más de enganche. Ojo a la contra del Barcelona, que bien la han movido. Viene para Jordi Alba, triángulo sobre seguir. Roberto, bonita la jugada. Va a aparecer Leo Messi, controla la pelota. Intenta meter el pase otra vez para Jordi Alba. Posición correcta, el pase atrás, viene para el remate. Salva Senjo, segundo disparo. ¡Córner! ¡Estuvo Luis Suárez! ¡Córner! Estaba anulada, pero es increíble. ¡Qué vendaval de fútbol en ataque tiene el Barça! ¿Por qué lo ha dejado para tan tarde? Te está salvando por los pelos, chica, Desde luego. Está jugando un partidazo espectacular. Yo desde hace mucho tiempo no he visto al Barça con esta seguridad en el pase y esta rapidez para desplegar este juego bueno que tenía y lo tiene. Al final no se pierde el buen juego. Muy superior, muy superior al Villarreal. Muy. Luego es verdad que puede tener problemas. Si empata el Villarreal, cambia el partido, pero evidentemente ahora mismo estamos viendo un equipo que aspira a todo, que presenta la candidatura para seguir luchando por la Liga, que sería una muy buena noticia para no entregar... Bueno, mira, los planes son ganar aquí, reducir la distancia a 4, y esta semana juega el Barça antes que el Madrid. Si le gana al Español, que mira cómo está el Español... Se pone un punto con un partido más, pero a un punto sale a jugar el Real Madrid el viernes contra el Deportivo Alavés. Bueno, no es que esté el Alavés para tirar cohetes, no, pero estrena entrenador. Vamos, sí. Si gana el Barça la Liga, sí, me dejo pero coletas. Bueno, Alexis. Me dejo coletas. Ese récord que tú decías de no remontar. De los 6 goles del Barça al Paris Saint-Germain. Bueno, vale, Alexis. Sí, pues sirvieron de mucho. Los 6 goles más inútiles de la historia. Bueno, a los 5 días metieron 3 en la Liga. Si tú eres el primero que luego alimentas el romper un récord, Alexis. Por eso estuvo bien. Lo pasa que a los 15 días metió otro 3 en la Juve. Ahí está jugando el Barcelona desde atrás, Semedo tocando, es la mayor remontada de la historia del mundo del fútbol y no se lo va a quitar nadie. No, del mundo del fútbol no, de la historia de las competiciones europeas. En la Champions, sí. De la historia de las competiciones europeas. Pero ahí no, está jugando Sergio Roberto, ataca, ladra, luego cabalgamos, atención a Sergio Roberto que está cabalgando, la pone para Jordi Alba, banderín de córner, cierran 2 del Villarreal, la toca en corto de nuevo, Luis Suárez en ataque, buen partido también de Luis Suárez, está en todas, moviendo Leo Messi, entregando para Semedo, nivel muy notable en el equipo campeón de Liga. Ahí está tocando Messi para Busquets. La sigue el Villarreal, pero no la consigue recuperar. Minuto 43, casi 44. Primera parte, 1-2 en el marcador. Lenglet para Marc-André Ter Stegen. Va a recibir el Spiderman alemán. Así estira las líneas el Villarreal para acercarse sobre la puerta del área del Barcelona. La sacará el Nivelungo por dentro, que bien ha visto ahora el desmarque. Va a recibirla otra vez Griezmann para iniciar la jugada del contragolpe. La pone para Leo Messi. Qué estampida es de Semedo. También de Jordi Alba. Aguanta Leo Messi. Cierra ya el Villarreal, entregando en corto para Busquets. Combina con Piqué, vuelve atrás sobre Ter Stegen, da la sensación de que el Barcelona domina el ritmo, el tempo del partido, está entregando ya, está casi gestionando la ventaja con balón. Por Alfredo. Fin, sí, pero por fin, algo que no había partidos, hecho nunca. Alfredo, estos estos partidos que viendo la superioridad futbolística dices 1-2 son de los que tienes que matar, porque si no luego se te, sí, sí, se te sí complican, y el Barça le ha pasado muchísimas veces. También. Ahora, eso sí. Griezmann, claro, ahí está Sergi Roberto, pelota que pisa, que bien lo ha visto para el remate de Griezmann, golazo, Liga Santander, la mejor liga del mundo. Era el 44 de juego de la primera parte. Esto es fútbol. ¡Pero que viva! ¡Pero que viva el espectáculo! Atacaba el Barcelona. La pisa magníficamente en la frontal del área Sergi Roberto. Perdón, Leo Messi. Se la deja en espuela maravillosa. Y ahí está, con un toque sutil, con un toque maravilloso. Un escalofrío en la noche. ¡Espectacular! Griezmann, mon amour, para convertir el tercero y ponerle magia total. Besa el travesaño, se mete dentro y puede haber convertido uno de los goles más maravillosos de la temporada. En el Madrigal, en la cerámica, no diga fútbol, diga Antoine Griezmann. Villarreal 1, Barcelona, siempre campeón. ¡Tres! Celebra el gol y celebra el verano, porque con tu tarjeta de crédito la Liga Santander ahorrarás en gasolina este verano al pagar con el móvil. Hasta el 31 de julio. Consulta condiciones, porque Banco Santander apoya el turismo. Es imparable, Gerard. Buah, es un golazo increíble, pero lo que estábamos viendo a nivel futbolístico no se plasmaba en el tercer gol, que creo el Barça lo merecía por méritos y por... y por lo que estaba creando a nivel fútbol, ¿no? Pero es una obra de arte, el que no la ha podido ver, que lo vea, porque es una auténtica obra de arte, de, tanto de Messi, porque tal como la pisa, la deja allí, y Griezmann de primera metiéndola al palo contrario con la picadita. Creo que el Barça merecía este tercer gol, chica, ante un Villarreal, sí, que sí. Yo había visto partidos de Villarreal en esta vuelta y decíamos que de los equipos más en forma. Pero lo que estoy viendo a nivel defensivo hoy del Villarreal, de todo el equipo, no solamente la defensa, chica, sino los de arriba, al centro del campo, es muy, muy, muy dubitativo, ¿eh? Porque están dejando jugar muy bien al Barça. Está desbordado el equipo. Desbordado. Esto está total, claro. Sí, sí. Y luego me he fijado mucho, Sambo Anguissa está contra tres contrarios, sí. Contra Luis Suárez, contra Messi, contra Griezmann. El gol es obra de arte. Es un gol muy parecido liga, que mete Messi, a Alfredo, si te acuerdas, contra... al Betis. Sí, sí, sí. Este toque sutil de elegancia, de clase. De zurdito. De zurdito, de talento. Ha dado tres de alargue, Víctor. Ha dado tres de alargue, sí, queda poco más de un minuto. Pues impresionante. Por eso tiene que jugar Griezmann, joder. Por eso tiene que jugar Griezmann. Tiene más clase que vamos. No, no, es un jugadorazo, desde luego. Por eso no entiende nadie que cuando se está jugando la Liga... ¡Ojo, la contra del Barça! Intenta llegar de nuevo al contragolpe Antoine Griezmann. Se abraza con Sergio Asenjo. Instantes después de haberle ajusticiado en ese golpeo letal. Recupera la pelota del Barcelona. Atención, que va por el medio. Sergi Roberto, Arturo Vidal. Viene la bola para el área. Ha salgado la zaga. Queda para Griezmann. Griezmann para el cuarto. Está el Barcelona, hambriento de gol. Intentando meter en profundidad. Vuelve a entrar por la banda. La lucha Sergi Roberto. Y es de puerta. De puerta la protegió bien ahora, sí, la zaga del Villarreal. Estaba Pau Torres evitando la llegada de Leo Messi. Estamos en 47 y medio, le quedan por tanto algo menos de 1 y medio para la conclusión de la primera parte. La buena noticia, señores, es que hay liga. Dame un segundo, Alfredo, porque arranca también en, eso es, en segunda división arranca la segunda parte. Acaba de empezar la segunda mitad, recordamos, Alcorcón 1, Lugo 0. Vamos al final de la primera, Alfredo. Ahí está atacando, presionando el Barcelona la salida del balón de Pau Torres, la mete al medio campo, peina de cabeza Santi Cazorla, balón largo, no va a poder llegar Carlos Bacca, se anticipa Clement Lenglet, que ha cambiado la demarcación con Gerard Piqué, que había hecho de hecho la cobertura, entrega atrás sobre Jordi Alba, partido completísimo el Barcelona, y ahí está la pelota, finalmente silbatazo del colegiado, final de la primera parte, un campeón pisa el estadio de la Cerámica. Una estrella como Griezmann brilla en la constelación blaugrana. Villarreal 1, Barcelona 3. Víctor Frank. Se saluda Messi con Luis Suárez. También Eder Sarabia ahora saludaba a Griezmann después de ese fantástico golazo. Todo lo contrario en el Villarreal. La cara de resignación. Me parece que están hasta mareados del meneo que les han dado a los futbolistas del Villarreal en esta primera mitad. Las estadísticas de la primera parte, ¿qué dicen, Paco? La posesión para el Barça, 73-27. 5 remates del Villarreal, 9 del Barcelona, 3 a puerta del Villarreal, 5 del Barça. Córner 1, votó el Villarreal, 4 el Fútbol Club Barcelona, 2 paradas de cada portero, faltas 1 señalada al Villarreal, 4 al Barça. Y lo que no se ve en las estadísticas, en los datos, lo que no aparece pero que se ha podido comprobar en el terreno de juego, empiezo por Gerard, el Barça desatado, con intención y con muchísima calidad y definición, ¿eh? Sí, se vio desde el inicio ya, Antonio. El Barça, pues, seguramente sin nada que perder y mucho que ganar, solo le valía la victoria, y en el minuto 2 ha marcado ya el primer gol, y luego la sensación futbolística, que toda la primera parte ha llevado el peso del juego. Ha tenido solamente la jugada aislada del despiste defensivo que ha propiciado el gol de Gerard Moreno, pero excepto esta jugada, Antonio, el dominio ha sido del Barça, los goles, el toque, la posesión, todo ha sido del Barça. Yo creo que es un resultado merecido en cuanto a los méritos hechos. Ha sido todo hasta las faltas, porque el Villarreal, como decía Paco, Gica solo ha hecho una falta. Una falta. En 48 minutos. Sí. Muy poco. O sea, poco, no ha llegado ni siquiera a hacer falta. Sí, no, pero tú tienes que jugar un poco más duro que el Barcelona, porque el Barcelona, si no juegas y no entras con todo, te menea. Pues mira, se menea también la segunda división, porque hay gol en Santo Domingo. Gol en la Liga Smartbank del Santander. Pues empata las primeras de cambio en esta segunda mitad el Club Deportivo Lugo. Un hombre que salía ahora justo en la segunda mitad, Carrillo, remata en boca de gol, poniendo las tablas en el marcador. Si en el principio de la primera mitad marcaba el Alcorcón, en el inicio de la segunda mitad marca el Club Deportivo Lugo. Alcorcón 1, Lugo 1. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Nos lo dice Rafa Nadal, un auténtico experto en remontadas. Y en el Santander ya han ayudado a más de 200.000 familias aplazando sus pagos de préstamos o hipotecas. ¡Vamos! Bueno, pues va a tener que remontar el Villarreal, Gica, ¿eh? Cerramos si muy quieres complicado. El comentario, sí. Muy complicado, Antonio, por la actitud que tiene el Barcelona. El Barcelona, salvo aquella jugada, no ha sufrido apenas. Ha tenido un tiro Chukwueze que se va un poco alto y la de Alberto Moreno que va por fuera de la red. Los demás, muy poco fútbol, muy poca presencia en el mediocampo. Se ve desbordado tanto Ibora como Zambo Anguisa, porque se mete mucho jugador por dentro y les menea, porque no llega ni Cazorla ni Chukwueze. No. Y así es imposible maniatar al Barcelona. Ha estado a punto de marcar un último gol el Fútbol Club Barcelona con esa recuperación sobre Vicente Iborra. Mala salida de balón, se lo ha comido Arturo Vidal. Y en la anterior había hecho un tejemaneje ahí Zambo Guisa, que al final ha conseguido salvar. Pero está por ahí rondando también las pérdidas de balón peligrosas el Villarreal. Muy bien el Barça en la primera parte, tiene que mejorar el Villarreal para la segunda. En lo arbitral, Arturo. Poquito que destacar, porque tan solo ha intervenido el VAR, digamos, para validar el gol del Villarreal en la posible posición de fuera de juego de Alcácer, que le han dado como bueno. Por lo demás, una tarjeta solo a Pau por dejarle el brazo a Suárez y impedir su avance. Bueno, pues vamos a ver cómo están las cuotas en Sportium.es para la segunda parte del Villarreal-Barcelona. Recuerda que si todavía no te has registrado en la casa de apuestas oficial de la Liga, hazlo ahora y recibe tu bono de bienvenida de 11 euros gratis, más hasta 100 euros en apuestas gratis en tu primer depósito. ¿A qué estás esperando? Únete a Sportium.es y sigue disfrutando de la Liga como te mereces. Juega con responsabilidad, eso sí, solo para mayores de 18 años. Radio Estadio, Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Onda Cero. En casa dormimos, comemos, nos vestimos y además juntos, en familia, podemos leer, bailar, dibujar, cocinar, hacer manualidades. En casa despertamos nuestra creatividad y compartimos valores mientras nos divertimos. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación. ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno, Mister, y dos. A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro. Menos cuento y arriba. Y uno, y la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido El número 14.710, 14710 de la serie 31. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Estamos en el descanso del partido en el que se juegan el Campeonato Nacional de Liga para el Fútbol Club Barcelona, el título, y la Champions para el Villarreal, acceder a esa cuarta plaza y meter presión al Sevilla. Si gana el Villarreal, que ahora mismo lo tiene difícil, empataría a 57 puntos con el Sevilla, pero como le tiene ganado el duelo directo, entraría como cuarto y el Sevilla, que tiene que jugar mañana, todavía tiene un partido menos. Como decía, el Barça ahora mismo reduce la distancia a 4 puntos. Quedan 5 minutos para llegar a las 11, las 10 en Canarias, y vamos cerrando también un partido en el que el Getafe, quizá Chema del Olmo, tenía que haber buscado con más ahínco la victoria que Osasuna, y no ha tenido esa ambición para meterse y pelear por la Champions, ¿eh? Yo creo que lo que no ha puesto ha sido las herramientas necesarias para... Pero las tenía en el banquillo. Yo creo que podía haber aportado algo más, ¿no? El partido ha estado muy competido, ha sido intenso entre los dos equipos, no ha jugado al fútbol... un fútbol bonito, ni muchísimo menos. No ha habido oportunidades de gol, como han reconocido los dos entrenadores. Yo creo que el Getafe tiene futbolistas capaces en algún momento determinado de marcar alguna diferencia. Te hablo del caso de Ángel en la delantera, te hablo del caso de Fatih o el caso de Portillo. Sin embargo, no es la apuesta de Bordalás. Y bueno, hemos escuchado las ruedas de prensa tanto de Arrasate como de Bordalás. Vamos a empezar con Bordalás, precisamente hablando de lo que ha sido para él este partido. Así es, ha sido un partido muy, muy disputado, con un nivel de intensidad altísimo, muy físico, estoy de acuerdo, y bueno, eso ha hecho que se genere poco fútbol, que se creen muy poquitas situaciones de gol, prácticamente no ha habido, y bueno, no es un partido atractivo para el espectador, ni mucho menos, pero sí que ha sido un partido muy, muy disputado con dos equipos. Todos sabemos, ¿verdad?, que Getafe, cuando comenzaba la temporada, pues su objetivo primero, ¿cuál es? Pues la salvación. Una vez que lo consigues y te metes en la pelea por Europa y tan cerquita de la Champions, pues muchos soñaban con que Getafe podía meterse en Champions, más y menos antes del confinamiento. Yo le he preguntado en la rueda de prensa si se esfumaba ese sueño. Pero no sé por qué habláis de Champions, si no es el objetivo del Getafe. No sé cómo tengo que decirlo. El Getafe es un modesto. El Getafe está haciendo algo histórico. El Getafe está peleando por Europa en estos momentos, después de los años que lleva, después de estar jugando la Europa League. Yo creo que es algo increíble. Estamos muy contentos con el trabajo del equipo. Dar mérito, ¿no? Yo creo que es verdad que el Getafe está ahí cuando muchos no pensaban, pero si lo tienes, ¿por qué no vas a soñar? ¿Por qué no vas a pelear hasta el último instante por conseguirlo? Porque no quiere que le exijan eso. Bueno, pero... Es muy sencillo. O sea, si él dice que el objetivo es la Champions y no lo consigue, lo que se vende es un fracaso, cuando en realidad sería un éxito para el Getafe. No es ningún fracaso. Yo bueno, que... Chema, si tú dices como entrenador, tenemos que meternos en la Champions, o tenemos a la Champions a tiro, siempre hay gente que te está esperando. Porque si no lo consigues, ¿no? Bueno. Yo creo que hoy el equipo tenía que haber hecho una apuesta diferente, máxime cuando el partido estaba como estaba, que no había oportunidad de gol ni para uno ni para otros, que Getafe tiene futbolistas capaces de desequilibrar en una jugada. No son Maradona, no es Benzema, no está Isco, pero hay futbolistas que pueden hacer ese pase. Y sin embargo, no es la apuesta de Bordalás. Bueno, hemos escuchado a Bordalás en estas dos respuestas. ¿Te parece que escuchamos a Arrasate? Sí. Resumiendo lo que ha sido el encuentro, que para él más o menos ha sido algo parecido a lo que nos ha dicho Bordalás. Sí, ha sido un partido cerrado, ¿no? De mucha disputa, de gran intensidad también. Es verdad que no ha habido mucha continuidad en el juego, digamos, de secuencia de pases y demás, y tampoco ha habido muchas ocasiones, ¿no? Entonces ha sido un partido muy difícil para jugar, pero bueno, creo que hemos competido bien, sobre todo estoy contento con el segundo tiempo y bueno, ante un gran equipo, pues bueno, hemos vuelto a sumar. Creo que son 10 de 12 en los últimos 4 partidos con un gol en contra y creo que es para darle valor también. Está satisfecho. Por cierto, lógicamente le hemos preguntado por ese gol, autogol que ha marcado el jugador de Getafe, Chema, ¿no? Y le hemos preguntado si sabía la razón de por qué se había anulado y nos ha dicho que no sabía exactamente si es que había habido una falta previa o si había habido fuera de juego o las dos cosas. Así que Arrasate de nuevo siendo bastante educado en la rueda de prensa. Gracias, Chema. Un abrazo. Adiós. La explicación arbitral es que arranca en posición adelantada el jugador de Osasuna, obliga a emplearse a fondo al jugador del Getafe, Chema. Eso sí, el despeje le sale un golazo en contra y en propia puerta. Llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Está por aquí también Matiachi, de nuevo. Sí, había que cerrar, yo creo, la semana recordando lo que ha sido el momento, ¿no? De, ah, mira, está por ahí Gerard. En Radio Estadio. Aquí estoy. Gerard, mira, toma sí, nota. Sí, esto pasaba en Radio Estadio, como dice Matiachi. Sí, vamos a escucharlo porque merece la pena. ¿Cómo entra? O sea, lo que Valencia condiciona... he orinado. Muy bien. ¿Cómo entra? O sea, lo que Valencia condiciona... he orinado. Muy bien. ¿Cómo? El ¿qué tal? A ver, un momento, vamos a ver, que alguien me cierre, por Dios. ¿Ha ido bien? ¿La bragueta o qué? ¿Ha ido bien el tema? Para la Fox se pone la bota. Ha estado muy bien, muy bien. Muy bien. He hablado con Roca. Bien. Y la verdad es que ha ido todo muy bien. La próstata fenomenal. ¿Qué tal vas? Toda España. He orinado. Orinó bien, González. Seguimos a 5:21 del arranque del tercer cuarto. Voy a traca, ¿no? Hay que cerrar los micros, Gerard. La gente orina cuando puede, claro. Cuando se puede. Esto fue la final. Fue la final de la Liga CB, de la Liga Endesa. ¿Qué te parece? Me parece de traca. La verdad que es un golpe, es un corte que te caga. ¿A qué estas cosas no pasan en la tele, Gerard? Todo malo. Qué bueno. Si nos es un fenómeno, Jordi. Y decía alguno por aquí que le conoce mejor que yo. Dice, pues menos mal que dijo eso, porque llega a soltar otra a Matiachi. No, la verdad que el tío sale bien, ¿eh? Yo me pasa eso y no me pongo a narrar la acción, la verdad. ¡Cosalves! Gracias, Matiachi. Nada. Bueno, tenemos gol, por cierto, importante en Italia del rival del Barça. Sí, ha marcado el Napoli y además ha marcado José Callejón en una jugada, bueno, marca de la casa, llegando desde atrás, desde segunda línea, llegando desde la derecha. El centro es de Mario Rui desde la izquierda y se adelanta a su defensor y de volea bate al portero de la Roma. Estamos en el 55 y el Napoli le gana 1-0 al equipo de la capital. Bueno, pues está, después del saque de quicio, extracto especial para Gerard López, que no lo había escuchado, y para algún oyente. ¿Están calentando los reservas del Villarreal y del Fútbol Club Barcelona o solo lo del Villarreal, Víctor? ¿Víctor? Por lo que veo, sí, ahora, me oyes ahora. Bueno, sí. Solo los del Villarreal, y por lo que veo, además va a realizar un par de cambios Calleja, que me da la sensación que empieza a pensar ya en el partido del miércoles ante el Getafe, porque ahí sí que se juega gran parte de sus opciones europeas. Se va a sentar Iborra, creo que también se va a sentar Cazorla. Bueno, no, Cazorla se queda, ahora te confirmo quién. Oye, va a entrar Bruno Soriano y Moy Gómez. Le están echando el spray a Vaca, ¿eh? Y acaba de entrar en la primera parte por el lesionado. Sí, se estaba quejando de alguna molestia también en el muslo. Madre mía. Pero Bruno y Moy van a saltar en el Villarreal. ¿Te gustan los cambios, Jiqui? Se va Gerard Moreno, me parece, ¿eh? Bueno, pues entonces no creo que te gusten, Jiqui. No, Gerard Moreno no. No, no, no, que se vaya Gerard no. Yo hubiera quitado a Iborra, seguro. Hombre. Sí, porque no me ha gustado. No, sí, no ha estado en el partido, ha perdido mucho balón, ha dejado mucho espacio a su espalda y no ha hecho un buen partido, ¿no? Bueno, pues salta el capitán del Villarreal, Bruno Soriano, Víctor. Sí, ahí está Bruno Soriano, que va a tener 45 minutos, ya viene jugando en las últimas semanas y con esos cambios confirmados, decíamos Bruno y Moy Gómez que entran al terreno de juego. Definitivamente Iborra y Gerard Moreno, así que empieza a reservar ya futbolistas importantes para el miércoles. Va a arrancar la segunda parte, pero también está en juego. ¿En qué minuto en la segunda división? Estamos en el 15 para 16 de la segunda mitad, con tablas en Alcorcón. Alcorcón 1, Lugo 1. Vamos, Alfredo. Va a tocar la primera pelota del Villarreal con ese 1-3 en el marcador que dispararía al Barcelona, le aseguraría prácticamente ya el subcampeonato y la lucha final por la Liga. Va a tocar Carlitos Vaca, círculo central, ya está el perpetuense Gerard Moreno esperando para el banquillo y tocará el primer balón el conjunto de Javi Calleja. Ahí está, pelota para la línea de medios. Bruno Soriano ya está moviendo el esférico del Villarreal, pelota en juego en el Estadio de la Cerámica. 45 minutos por delante en un partido de tiroteo total. Villarreal 1, Barcelona 3. Vamos. Bueno, varía el dibujo, ¿no? Varía el dibujo, sí. Chica. Mete 4-3-3, mete a Bruno por delante de la defensa. con Anguisa, sí, y con, muy por con dentro. Con Anguisa, sí, sí, y sí, muy por dentro posiblemente, sí. Sí, igual al centro del campo un poco, sí, sí. Vamos a ver cómo sí, porque ha perdido el centro del campo y no es habitual en el Villarreal que lo pierda. Bueno, más que perderlo, es que no lo ha tenido, como dices tú en toda la primera parte, Tica. O no lo ha tenido, exacto. Sí, sí, a mí estaba... me ha parecido muy superior el Barcelona en todos los mucho, minutos. Mucho. Fíjate que ahora corta Jordi Alba, se ha hecho daño Chukwueze, pitan falta del lateral de Hospitalet de Llobregat. Estamos sobre el jugador nigeriano. Estamos todos de pretemporada también, o de verano, ¿eh? Porque daba la realización el cambio de Chukwueze, sí, y, lleva desde, el principio del partido. En el gol de Griezmann, sí, ha llegado a las 20 asistencias Messi, que no ha dado tiempo a comentarlo. En las grandes ligas, en los últimos 20 años, solamente lo han hecho Henry, que lo hizo en la Premier League en 2004, De Bruyne con el Wolfsburgo, lo hizo en la Bundesliga, y este año lo ha hecho Thomas Müller con el Bayern, y Messi lo ha hecho dos veces, en 2015 y ahora. Hay una temporada de Fábregas en otro día más en la oficina. Sí, hay una temporada de Fábregas, Alexis. 17. 17, ¿no? Está jugando en zona defensiva el Barcelona para intentar no sufrir en este partido. Lo que le ha costado al Barcelona es, sobre todo, controlar la situación. Ha sido superior en todos los encuentros, en la mayoría se adelantaba en el marcador, pero no ha sabido cerrarlo. Vamos a ver si ahora le da alguna opción al Villarreal a meterse en el partido, aunque, como bien apuntaba Víctor Fran, da la sensación de que Javi Calleja empieza a pensar más en el próximo encuentro. Pelota en profundidad para Sergi Roberto, que ha revitalizado el juego de ataque en el medio campo. Se la llevaba Zampo Anguisa. Saque de lateral, evitó que saliera, que tocara ningún otro jugador, y pondrá a Mario Gaspar el esférico cuando se prepara en el equipo azulgrana. Iván Rakitic, el primer jugador que empieza a calentar en las huestes de Quique Setién, Víctor. Sí, además a su lado también está Ricky Puig. Hace un momento hablaban con Quique Setién, están ahí calentando por parte del Villarreal. Calientan futbolistas como Ontiveros y Trigueros. Por cierto, ha marcado hace bien poco el rival del Barça en la Champions. Marcó Callejón para el Nápoles, pero tenemos gol en el mismo partido. Sí, y le toca al rival del Sevilla. Esta vez ha sido Mkhitaryan para la Roma. Encontró el espacio, recibió la pelota. Se hizo unos 20 metros para llegar a la frontal y disparó abajo. Seco, que no pudo llegar Meret, que hoy es el portero del Nápoles. Así que 1-1 en el marcador. Estamos en el 15 de la segunda mitad. Por cierto, que el día 10 sabremos si se va a jugar en el Camp Nou o se va a jugar en Lisboa el partido, y también sabremos, evidentemente, si se juega en Lisboa, si valen o no los goles en campo contrario, que en teoría no deberían valer. Bueno, aquí ha adelantado Roberto Gómez que se va a jugar en Barcelona y se va a jugar en Manchester. Ojalá sea así, ¿no? Para el Barcelona sea... Desde luego, lo que no concebiría es que se jugara en Lisboa y los goles valieran doble en campo contrario. Hablamos solo de los dos equipos que todavía tienen que jugar, claro, la vuelta de octavos en la Champions. Ahí sería una irregularidad tremenda, ¿no? Porque una cosa es que tú no juegues en tu campo y otra es que el rival haya jugado en su campo y con público, ¿no? Sí entendería yo que lo pudieran hacer así por un tema de seguridad, pero que no valieran los goles en campo contrario doble. Pero bueno, ahí está el cambio de juego que va a quedar para Jordi Alba. Doma magníficamente el esférico, la mete en profundidad, la está protegiendo Leo Messi, vuelve el gran capitán tocando otra vez para Jordi Alba. Por cierto, bonitos los abrazos entre Griezmann, Messi, Luis Suárez, la complicidad entre los tres delanteros, la relación también personal es muy buena para aquellos que quieran buscar tres pies al gato. Siempre que citamos la Champions, sí, además haces bien, Alfredo, en darlo a conocer. Digo que siempre que hablamos de la Champions, que se está acercando, la gente se estará preguntando, ¿pero cómo quedaron en la ida? Porque ha pasado tanto tiempo. 1-1 el Barça. 1-1 el Barça, 1-2 el Real Madrid contra el City. Marcó Griezmann precisamente un gol que puede valer oro en la segunda parte cuando iba perdiendo 1-0, aquel golazo de Insigne. Ojo a la pelota que recuperar en defensa del Villarreal. De Mertens, sí, me equivocaba. Ahí está presionando para la salida del balón el Barcelona. Un golazo además desde la escuadra del belga. Va a quedar el esférico en poder de Nelson Semedo. Intenta tímidamente arriba presionar el Villarreal. Va a quedar para Ter Stegen. Controla perfectamente la situación el Barcelona. Van pasando los minutos, 4:30 para 5 de juego de la segunda parte. 1-3 en el marcador. Esférico para Jordi Alba. También de lo mejorcito del Barcelona en este partido. Entregando para Sergio Busquets. La frena el patrón, el vallesano. Otra bola del Englet para Busquets. Zafa magníficamente de la presión del Villarreal. El cambio de juego va a quedar para la llegada de Gerard Piqué. Tiene campo para avanzar. Progresa con pelota controlada. Toca en corto sobre el toque de Leo Messi. Viene el capitán bajando. Ahí está el rosarino entre dos contrarios. Ha metido bien la pierna en zona de medio campo. El Villarreal se lleva Bruno Soriano, qué buena noticia, que vuelva Bruno Soriano para el fútbol. Triangulación perfecta de Chukwueze, toca atrás, va para Mario Gaspar, este sobre Zampo Anguisa, otra vez para el gran capitán. Ahí está el de Artana, el internacional español. Bueno, es que el Villarreal tiene todos internacionales en el once titular, ¿eh? Un auténtico equipazo con jugadores de la jerarquía de Santi Cazorla, de Gerard Moreno o del propio Bruno Soriano. Ahí está tocando precisamente en tres cuartos de cancha el equipo de Javi Calleja, a punto de perder la zampa. Anguisa se ha zafado de su par, le agarró, es falta, no, no la ha señalado el colegiado, ley de la ventaja, se evita la cartulina amarilla Sergio Busquets. Recuerden que hay varios jugadores del Barcelona percibidos, 5 en el 11 titular, se la lleva Sergio Roberto. Tiene mucho campo para la estampida, toca en corto. Ahí está controlando el esférico, arriba Luis Suárez, de cara sobre Sergio Busquets, gira el cuello y pone la pelota para la derecha, pisando la separadora, está atacando ya Leo Messi. Juega el Barcelona al trantrán y al ritmo que le marca el jugador nacido en Rosario. Y al vino vino. Está jugando bien el Fútbol Club Barcelona y estoy viendo la posición, como dice Alfredo, también de Arturo Vidal, Gerard, más cercano para intentar romper la línea defensiva del Villarreal, ¿eh? Sí, siempre de los de centro del campo es de los que llega arriba, es el que sí tiene la licencia para llegar en segunda línea, ¿no? Mientras Sergio está más fijo y Sergi Roberto hoy también actúa cerquita del de Badía, Arturo siempre tiene la tendencia a entrar en segunda línea y esto es su gran fuerte, yo creo, ¿eh? Uh-huh. Fíjate el otro día contra el Atleti, Antonio, la segunda parte del Barça que fue trabada de ida y vuelta, Arturo tiene dos o tres llegadas a área, siempre con la capacidad de remate de cabeza, y es un jugador que le gusta oler a área, uy, contraria, ¿no? Uy, y le... ¿Qué pisadita se ha hecho? ¿Qué pisadita, ¿no? ¿Qué pisadita se ha hecho del cerro, Arturo? El cerro ahí, sí, tiene, sí, una pared, sí, buena, ¿eh? Pillaba el escudo del Barça, ¿no? Nos ha hecho una rulé de milagro, ¿eh? Sí. Ahí está jugando de nuevo el Barcelona en la recuperación. Se lamentaba Santi Cazorla porque era un buen contragolpe, pero ya saben, se la ha quitado del cerro. Como el árbitro no forma parte del juego, tuvo que devolverle la pelota al Barcelona. Ahí están preparándose ya los cambios en el equipo azulejero. Va a sacar de lateral. ¿Tú tienes alguna de esas, Arturo? Yo tengo otras peores. No me digas. A ver, alguna. Lo peor que te puede pasar. Balones horrorosos. Pero Arturo, sí, que te diera la pelota y se fuera a la portería, no, ¿verdad? No. Eso sería el colmo de un árbitro, y ¿no? Y acabase en una ocasión de gol tampoco, pero... ¡Ojo a la contra de Messi! ¡Ojo que viene el tridente! Messi, Suárez y Griezmann en todo su esplendor. La pisa la bola para la llegada. En el centro Arturo Vidal va para el remate. Controla Griezmann para Messi. ¡Bloca! ¡Bloca Senjo! ¡Se gusta el Barça en ataque! Ahí sí son los Globetrotters, ¿eh? Este es fútbol espectáculo. Con el pecho Messi. Remata con el interior Messi. ¡Qué maravilla! ¿Por qué no han jugado así antes? Porque te está dejando el Villarreal hoy mucho. Si tú no lo sabes, Alfredo, que estás con ellos. No, el que no lo sabe, Setién, perdóname. Pero la verdad... Te está dejando el Villarreal muchísimo hoy, Alfredo. Ha habido otros, sí, equipos que... Esto no se lo haces al Getafe. Que claro, lo han mordido. El Atlético de Madrid el otro día, o el Getafe, o los que te vienen, bueno, ahí a apretar. Si sabes jugar, si sabes jugar, también tienes que hacerlo tú, ¿no? No, sí, tampoco se han olvidado de jugar, Alfredo, pero hay días que te tienes más comodidad porque el equipo rival te permite luego más espacios. Pero ¿no? Luego te da la sensación, y que nadie piense en nada, que el Barça tiene mucho más fútbol que el Madrid cuando se pone a jugar al fútbol. Cuando claro. Se pone a jugar. O sea, decía antes Alexis, bueno, es que el Madrid a lo que juega, juega. Vale. Pero cuando hay que jugar un fútbol vistoso, el Barcelona juega un fútbol mucho más bonito. Ya, pero hay que hacerlo, Alfredo. Todos lo sabemos, ¿eh? Pero hay, sí, que hacerlo. Pero a ti no te gusta más este fútbol. Por supuesto, a mí el Barça hoy me está encantando. Claro. Pero Alfredo hace muchos partidos que no lo veía, ¿eh? Entonces, no solo es que no le veas en momentos, es que sostenido en 55 que llevamos de partido. Es raro ver a este... Esta es la primera vez, claro, que tenemos un partido, claro, tan completo, sin tantos despistes, que ha tenido alguno de la primera parte. Eso es. Que luego le penalizan, porque ante el Celta hizo un buen partido, pero hoy en ataque es mucho más completo. Pues solo ha tenido un despiste en defensa, que ha sido el gol del Villarreal. El resto, el mejor Barça hasta ahora. No, y además, fijaros la superioridad con la que contó. El Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid, han tenido momentos muy vistosos en la temporada. Si es que el problema es que el que gana la Liga es el que lo hace más regularmente. De nada te vale hacer lo que está haciendo hoy el Barça si en los otros 37 partidos de Liga haces lo que ha hecho el Barça. Es que no vale, esto está muy bien, es muy vistoso, muy bonito, muchos pases, pero muchos hay que sostenerlo. Goles, pero claro, esto hay que hacerlo más tiempo. Claro. Y si no eres capaz de hacer esto más tiempo, pues eso tienes al Barça. Es que ese era el Barça de Guardiola y siento tener que recurrir a ello. Pero ahora recurro al gol del Barça, que puede haber gol del Barça. El ataque va a quedar para el disparo de Jordi Alba, el centro. Salva el Villarreal, Antonio. Hay gol en Santo Domingo. Gol en la Liga Smartbank del Santander. Pues llega el segundo del Alcorcón, otro golazo, en este caso de Alex Mula. Desde la frontal del área, con la diestra, impresionante latigazo para poner en franquía y en ventaja al Alcorcón. Minuto 71 de partido, Alcorcón 2, golazo de Mula. Lugo 1. ¿Y qué mejor forma de celebrarlo que estrenando coche con Santander Renting y su precio mínimo garantizado? Estrena coche y paga lo mínimo. Consulta condiciones. Santander Renting. Bueno, ojo al cambio que se va Santi. Sí, se marcha Santi Cazorla, entra Manu Trigueros, con lo cual, bueno, pues lo que comentábamos, empieza, ya lo está haciendo desde hace rato Calleja, a pensar más en el partido del próximo miércoles ante el Getafe, y ahora supongo que abrir el paraguas y que no llueva mucho más desde ahora y hasta el final del partido. Es buena plaza esta para que juegue algunos minutos Ricky Puig. ¿Está calentando? Está calentando, sí. Lo merece, ¿eh? Lo merece. Sí, y además va a saltar, ¿eh? Rakitic y él los llama ya aquí que se tienen, están hablando con ellos, se quitan el chándal, van a jugar. Vamos a ver, me imagino que Arturo Vidal será uno de los sacrificados, está percibido de sanción. Y el otro posiblemente Sergi Roberto, no por el partido Osemedo, que ha hecho. O Semedo igual, ¿eh? Pero, también, y mete a Sergi no, ahí. Ojo pues, a la contra. Sí. No, pero ¿sabes por qué? Porque Sergi Roberto viene de descansar mucho tiempo por lesión. Sí, pero Semedo también ha jugado todo lo de después del confinamiento. Sí, no está mal tirada, Gerard, ¿eh? No tiene está mal tirada. Razón, las dos. Uno de los dos. Se hace un Saúl, ¿no? Cholo Simeone con Saúl en el lateral izquierdo, claro. Pero en el derecho. Mm-hmm. Sí, es verdad lo que dice Gerard, que no ha descansado Semedo en toda la fase de reanudación, sobre todo porque Sergi Roberto ha estado lesionado. Ahí está recuperando en ataque el Barcelona, le permitiría un Sergi Roberto que a mí me ha parecido los jugadores más completos del Barça en este partido en el que estamos ya en el minuto 11 y medio, casi 12 de juego de esta segunda parte, 1-3 en el marcador. Recuerden el golazo soberbio, espectacular, de lo mejor de la liga, de Antoine Griezmann. La saca desde atrás Jordi Alba, claro, es que empiezas a destacar jugadores. Jordi Alba también ha hecho un gran encuentro. Los centrales, Lenglet la pone para que inicie desde atrás el Barcelona, presiona tímidamente el Villarreal, la saca de patadón y Tentetí, eso Ter Stegen para la parte derecha, el control es de Semedo, pisa la bola, viene para jugar de nuevo el lateral, tocando para Sergio Busquets, casi en el círculo central, recibe Luis Suárez, el pistolero uruguayo, ojo, con 4 meses lesionado, está ya en 14 goles, prácticamente a la altura de Griezmann. Ahí está jugando en ataque el Barcelona, se incorpora Arturo Vidal, al hueco viene para Luis Suárez, levantará la pelota, línea de fondo, a la red por fuera. Se le va la pelota, pide córner, dice que la ha tocado el portero. Vamos a ver, se lamenta Luis Suárez, que pelota en profundidad de Arturo Vidal, perdón, de Arturo Vidal, magnífica, se quedó Luis Suárez, amagó para intentar que se venciera el arquero y cuando remató, yo creo que llega a dar incluso al palo, en la parte lateral. Por fuera puede, no sé, pero sí, desde luego fuera. Era muy difícil lo que intentaba Luis Suárez, le tira el amago hacia afuera, casi ya en la línea de fondo. Vuelve el ataque el Barcelona. Ahí está recuperando el esférico, casi 13 de juego, no para el Barça. Eso es lo mejor que tiene la continuidad en el día de hoy. No ha sido un equipo de racha, sino totalmente constante. La pone Arturo Vidal para que inicie la jugada desde atrás. Gerard Piqué juega el gobernador de la zaga, al que yo creo que también le debería de dar un pequeño descanso el técnico si el partido se encarrila, pero no las debe tener todas consigo. Buena la triangulación del Barcelona ante la presión del Villarreal. Balón atrás y hay música, música, música. ¡Música de gol! ¡Gol en Santo Domingo! Gol en la Liga Smartbank del Santander. Pues le ha durado poco la alegría al Alcorcón porque prácticamente a renglón seguido empata el Lugo. El hacen en la jugada de ataque del conjunto gallego, culmina dentro del área para batir al guardameta del Alcorcón. Quedan 16 para que termine el partido. Otra vez tablas en Santo Domingo. Alcorcón 2, Lugo 2. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Nos lo dice Rafa Nadal, un auténtico experto en remontadas. Y en el Santander ya han concedido más de 45.000 millones a empresas, pymes y autónomos. ¡Vamos! Pues la jugada de Luis Suárez ha estado a punto de conseguir el cuarto. Era córner porque toca muy, no es el palo por fuera, sino los guantes de Asenjo. Sí, pero claro, cuando él decía que había tocado, efectivamente era córner, no son más que son pequeños detalles, pero evidentemente cuando el futbolista protesta tan vehementemente, así ocurre. Doble cambio en el Barcelona, minutos de descanso y además cambios significativos, Víctor. Sí, porque se marchan Luis Suárez y Semedo, van a entrar los dos que estaban calentando, Rakitic y Ricky Puig. Y por cierto, me confirman por parte del Villarreal, Alcácer se ha tenido que retirar por unas molestias en el muslo de la pierna izquierda, exactamente en el músculo del sartorio. No me hablan de lesión, me hablan de molestias, vamos a ver. Yo bueno, entendería ahora que Arturo Vidal forzara la cartulina, Hay varios jugadores muy cargados. Arturo Vidal ha jugado muchos partidos. El próximo partido en casa es con el Español. Dicho con todos los respetos, entendería que Arturo Vidal forzara la cartulina, ¿no? Así está el Barça, que tiene también a Piqué apercibido. Sería el tercer ciclo de tarjetas de Gerard Piqué. al propio Leo Messi y a Luis Suárez, que ya ha descansado y que lleva aguantando varios partidos. Ahora que se ha marchado Luis Suárez, podemos decirlo, Gerard, parece que sí podían jugar juntos Luis Suárez, Messi y Griezmann. Bueno, el eterno debate, y ha habido otros partidos donde han estado los tres juntos, Antonio, y ya conectaron en momentos de la temporada. Lo que pasa es que han sido muy apariciones muy esporádicas por lo que se esperaba de este tridente, ¿no? La verdad que se ha visto en cuentagotas con lo que se esperaba después del fichaje de Griezmann, pero estamos hablando de grandísimos jugadores. Y yo soy de la opinión. ¿Con qué que se tiene? Es la primera vez que yo recuerdo, no sé si es por el confinamiento, que han combinado también los tres en 60 minutos. Hoy ha jugado por el centro Griezmann otra vez, ¿verdad? Pero por eso el dibujo cambió, Chipi. El dibujo ha cambiado y Griezmann estaba por dentro con Luis ahí fijando los centrales. Y Griezmann casi en la media punta con Leo. Es que han estado. Es que no han estado a la misma altura. Estaba Leo desde el centro del campo hacia el ataque, es Leo, luego Griezmann y arriba de todo Luis Suárez. Si tú tiras a Griezmann a la banda, estás jugando con uno menos, porque ahí no sabe desenvolverse. Que no es banda abierto, tampoco, no es cierto, porque luego se tira para adentro porque Jordi Alba le coge el carril, ¿no? Pero sí es cierto que la sensación era que hoy sí que es un segundo punta. Las otras era un 4-3-3 camuflado por ahí dentro, donde él tampoco se encontraba en la posición exacta. Eso tampoco, ¿no?, es una cosa tan rara, ¿no? Retrasas un poquito a Messi, ¿no? Juegas con dos puntas y ya está. No, lo único que ha cambiado es el meter dibujo a Messi en lugar de la derecha, meterlo por dentro. Renunciar al 4-3-3 de toda la vida en campo. Claro, claro, claro. Tampoco es una cosa tan extraña. No, porque Messi lo hace igualmente siempre. Claro. O sea, que tampoco no. Sí, sí. Lo único que ha cambiado es que Griezmann, Messi, ¿eh? Griezmann ha aparecido por la derecha hoy. O sea, de los dos puntas, Luis Suárez ha cogido el medio campo izquierdo, dijéramos, y Griezmann del centro del campo a la derecha. Sí, partes el campo en dos ejes, en un eje por el centro, claro, como dices tú, claro, de portería a portería. El sector izquierdo lo ha cogido Luis Suárez y la derecha la ha cogido. Y el derecho Griezmann, donde no le hemos visto en toda la temporada. Y allí sí que es donde jugaba en el Atleti. Allí es donde jugaba exactamente en el Atlético de Madrid. Pero cuando tú te estás jugando la Liga con el Atlético de Madrid, no puede estar Griezmann en el minuto 90. Eso lo siento, pero es así. No, ahí estamos de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Absolutamente. Ojo la pelota para la contra. Viene Leo Messi por el centro. La ha tocado de Ricky Puig. Viene para Griezmann dentro del área. Griezmann que levanta la bola. El rechace que va a quedar para quién. Salva el Villarreal. Si mide 20 centímetros más, es un golazo de Ricky. Ricky, el Villarreal está pensando en Getafe, pero vamos, desde el 1-3. Porque van a dos por hora, van a dos por hora. Yo diría desde hace 55 minutos. Dice, pero mira, dos no nos peleamos si uno no quiere, ¿no? Pues no nos hagáis daño. No puede, hoy no puede Villarreal. No, es verdad, Alfredo, ¿eh? No puede hacer nada, mira. Es de esos días que a uno le sale todo y al otro no le sale nada. Y evidentemente hoy el Barcelona se siente superior. Es verdad que en fútbol... No nos ha pasado, Alfredo. Os han sacado el partido. Os han sacado el partido a las primeras que ha podido. Pero es que es un Barcelona muy serio. ¡Oh! Y ahora la falta. Yo creo que es cartulina amarilla, ¿no? De Albiol. Yo creo que salta a tiempo, Ricky. Pues fíjate que el árbitro se va a advertir a Ricky Puig. No lo toca. Es que ha saltado Ricky. Se ha ido a advertir al jugador del Barcelona. Oye, no fue a Ricky, efectivamente. Salta a Ricky para evitarlo. ¿No fue el propio Barcelona el que le decía a Ricky cuando estaba en segunda vez que aprendiese a saltar para soltar después de soltar el balón? Esto no es evitar. Esto es un piscinazo en toda regla, ¿eh? Vale, pues es que en segunda vez le dan mucho, claro. Antonio, en segunda vez le pegan cada una que el chico también al final te acostumbras, ¿no?, un poco a evitar el choque porque en segunda vez lo buscan. Es que iban a buscarlo, pero que digo, fue el propio club el que le dijo, oye Ricky, tienes que saltar, que te van a lesionar. No le ves la cara alegre a Setién de disfrutar, ¿verdad? Ni siquiera hoy ganando. No. Solo ha celebrado, creo que ha sido el golazo de Griezmann. Ahí es cuando... ¿Verdad? No le ves disfrutar. ¿No? No, bueno, pero es que Quique tampoco nunca ha sido vehemente, ¿no? Debe estar pasando una... Todos los entrenadores te dicen que esto es Disney, que esto es tal, y luego al final, los pobres cuando vienen aquí no es fácil disfrutar. ¡Uy, qué bonita la contra Borja! ¡Ay! Pero atención, que se ha podido hacer daño ahí en ataque. Tiene que pararlo, hombre. Sí. Se levantaba ya Griezmann, se ha topado... Cuando puse a Braithwaite por delante de Griezmann, con Albiol. Estaba pensando... La verdad es que Braithwaite algún partido ha jugado bien. Tampoco seamos injustos, porque los futbolistas, Gica, Gerard, tenéis momentos de forma. Y da igual que cuestes 120, tengas la calidad extrema y Braithwaite hayas venido al mercado de invierno. Pero vamos a ver, pero Griezmann es el mismo ahora que hace una semana. Bueno, por favor. El de hace una semana sí. El momento de Griezmann ha cambiado en los últimos 5 días. El de Griezmann Alexis, pero llevo un añito complicado, ¿eh? Estamos hablando ahora de por qué. Actitud. Te dice actitud, el viejo, actitud. Por favor, ¿cómo actitud? El otro día iba andando. En el Barça no hay un tío que corra más que Griezmann, Gica. Ninguno. Bueno, pero escucha una cosa. Si no se trata de correr, se trata pero Antonio, de... Pero Antonio, ¿no me puedes decir que el rendimiento de Griezmann el primer año ha sido malo? No, malo no. No, no, es que lleva 15 goles y qué goles, ¿eh? Que el gol de Nápoles puede valer su peso en oro. O sea, no, que, no es que, malo, que, pero tampoco es... Pero no, tampoco es... No, porque tú lo juzgas por... Gerard, porque a veces lo juzgamos por los 120 no, millones. No, pero no solo pero por el dinero, Alfredo. Ha habido partidos muy apático, que nos hemos vale, creado. Pero en un año... apático. Pero en un año malo, yo, en el primer año del Barça, de Griezmann, que el primer año de un jugador de fuera no es fácil, yo lo catalogaría de más que aprobado, de un bien. Sí, ¿no? Sí, si nadie dice sí, que sea un suspenso. No, no, pero es que hay muchos que lo juzgan como un fracaso no, y a mí no, me parece que no. Tampoco es eso. No, no, y hacia atrás ha ido, yo estoy con Chippy, ¿eh? Es un tío honrado, corre para atrás. Pero también es verdad que ha habido veces, Alfredo, que se ha tirado... Ojo, la pelota en profundidad de Messi, viene por la carrera de Rakitic rompiendo, le está doblando Ricky Puig, pisa en el área, viene otra pelota para el remate, que para dónde, Asenjo, el disparo de Arturo Vidal. El carrerón del rey Arturo, qué asistencia de Rakitic, salva Asenjo, Asenjo está evitando la goleada, viene Jordi Alba con todo, qué bonito, Jordi, salva Asenjo, lo que podría ser una goleada de escándalo. Van ¿cómo tres, está el Barça? Van tres, pero como dices, podían ir seis. Uh-huh. Enorme, sí, sí. ¿Eh? Por ocasiones y por juego, sí. Sí, Arturo Vidal, sí. Jordi Alba. No, muy superior el Barcelona. No me extraña que del Cerro quisiera jugar el partido. Es que lo ponéis en bandeja. No, pero un equipo muy serio y el Barcelona, ¿eh? En uno de los campos. Para cerrar la carpeta, Griezmann, yo te iba a decir que ha habido muchos partidos que él, cuando decís apático, se ha tirado mil desmarques y muchas veces no lo han visto. No le han buscado o no le han visto. No le han buscado. Muchísimas veces. Y se ha cabreado y se ha dado la espalda al juego. Y ha bajado los brazos, Chiqui. Exacto. Sí, que ha dado la espalda al juego, Chipi. Hazme caso, que a mí me ha pasado eso. Que te cabreas. No, bueno, a ti te habrá pasado, sí. Pero a él no. A él no. Él no ha parado de correr en todos los partidos. No ha parado de correr. Lo que pasa es que no es lo mismo. No hablamos de correr, Chipi. Que metió la banda izquierda ahí aislado sin que le den un balón. Es que no es lo mismo. Yo solo sé que Griezmann en el Atlético de Madrid sonreía mucho. Y este año le he visto sonreír poco. Me gano. Poco. Te digo cuándo ha sonreído este año. Cuando ha firmado el cheque. Sí. Oye, te aviento que en el Atlético de Madrid no era pobre. En el Atleti, chica, que en el Atleti no era pobre, ¿eh? A ver si te crees tú que en el Atleti ganaba 4 pesos. No, mira, de hecho es que por culpa de eso. 17. Por culpa de eso. El año pasado no. El año pasado no era pobre, ¿no? Escucha, por culpa de eso se fue Cristiano, entre otros factores. Y por culpa de eso, Neymar también acabó en el Paris Saint-Germain. No, pero ahí no estoy de acuerdo con Chica, ¿eh? No es una mejora sustancial económica de la ficha de Griezmann. ¡Que era una broma! Que es que Jeca dice León. Siempre lo de cheque. Siempre ¡Bambini! ¡Es una broma! A ti te permito todas las bromas del mundo. ¡Ay, te 23 quiero! 23 de juego de la segunda parte. Pelota en profundidad. La luchaba Griezmann. Toca de cara. Busquets. Posición correcta. Viene para Ricky Puig. Ahí está Merlín. Le está doblando Griezmann. Busca el cuarto del Barça. Busca la sentencia. Ahí está Ricky. La apertura que viene al área para Leo Messi. Messi que se hace un sitio. Toca de nuevo. Messi dentro del área. Ha salvado el Villarreal. Busca Arturo Vidal la pelota. Messi que busca también el Pichichi. Un gol prácticamente se lo aseguraría. El cambio de juego de Busquets. Va a la frontal del área. La aparece en la media luna. Queda de Férico para la pelota en profundidad. Aparecerá el pase atrás de Sergio Roberto. Y el gol. ¿De quién? ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Del Pichichi! ¡De la bota de oro! ¡Del genio! ¡Del irrepetible! ¡Del único! ¡Leo Messi! Gol en la Liga Santander, la mejor liga del mundo. Y el mejor jugador del mundo ha vuelto a marcar para el gol en la presión del Barcelona. La recuperó Sergi Roberto al área, quedó para Arturo Vidal. La bola que vino para que la moviera el Barcelona perfectamente. Ojo, el cambio de juego va a quedar otra vez para Leo Messi en la media luna. Triangula con Arturo Vidal. Toca para Sergi Roberto, el pase atrás y Messi, sutilmente con la pierna izquierda, en la dictadura del gol. Vuelve la dictadura del gol. Se apunta la fiesta goleadora en el Estadio de la Cerámica. Marca el cuarto, sella la victoria y sella el Pichichi. No diga gol, diga Leo Messi. Se rompe la cerámica. Marca Lionel. Villarreal 1, Barcelona lanzadísimo. 4. Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra. Nos lo dice Rafa Nadal, un auténtico experto en remontadas. Y en el Santander ya han ayudado a más de 200.000 familias aplazando sus pagos de préstamos o hipotecas. ¡Vamos! Ojo, Arturo, que no ha intervenido del Cerro, ¿eh? Sí, sí, sí, porque la posición de Arturo Vidal a mí me parece que es fuera de juego. No, incluso aunque línea, toca un jugador por medio del... Está esperando por eso, ¿eh? Por eso digo que está esperando. Es la anterior jugada. No, no, no. Bueno, es la misma jugada. Es la misma, la misma jugada. Un poquito antes. Pero yo creo que está habilitado, ¿eh? Yo creo que estaba justo en línea. A ver. Fíjate, ahora cuando toca... Sí lo está, sí lo está. Sí lo está. El pie izquierdo. Espera. Está el hombro derecho de Pau Torres y el pie derecho de... El pie derecho de Arturo. De Arturo. Va a ser de esto de tiralíneas. De... Totalmente. Sí. Bueno, pues aprovecho mientras revisan todavía. El gol de Pichichi ya, ¿eh? Porque ya serían seis goles. A Messi. Hoy han cambiado a Baca, ¿no? También de, sí, se ha ido Carlos Baca, ¿no? Se ha ido Carlos Baca, ha entrado el chaval Ferniño, que ya ha marcado esta temporada en Primera División. Yo supongo que pensando, anulado, a pesar de que Baca... Lo anula, sí, lo anula. Sí, anula, sí, ¿no? Uh-huh. Mira, el derecho de Arturo, Antonio, sí, lo que has dicho tú, ¿eh? Sí, pero no hemos visto las imágenes, pero sí, efectivamente, si era algo, era eso, lo de Arturo Vidal, como decía Arturo. Las manos de Piqué. Uy, las manos de Piqué. Como diciendo, aquí moviéndolo. ¿Qué pasó de gesto de Gerard Piqué, por favor? ¿Habéis visto alguna jugada clara en la que se vio el fuera de juego? No, es que no han sacado ni las líneas. No ha sacado ninguna, Alfredo. Ansu y Brightwhite van a entrar al rectángulo de juego. Pues nada, Pichichi Benzema. A ver, hay una imagen que es la que decimos que puede estar contrastando ahora mismo el VAR, que es la del pie de Arturo Vidal con el hombro de Pau Torres. Pero no se ve todavía las líneas, no están tratadas. Por eso el gesto también de Piqué. Bueno, llegamos a las 11:30, 10:30 en Canarias. Ha habido gol también en la Serie A. Sí, al mismo tiempo que marcaba Messi, ha marcado un golazo Insigne desde la izquierda, recortando hacia adentro y buscando la escuadra contraria de la portería de Pau López. Y haciendo el gol para el Napoli. 2-1, gana el Napoli, minuto 85 de partido, golazo de Insigne. ¿Qué le queda y cómo va el partido en segunda? Pues quedan 2 minutos más, lo que quiera prolongar el colegiado del partido. Alcorcón 2, Rui Costa y Mula, Lugo 2, marcaron Carrillo y Elace. ¿Más cambios en el Madrigal? Sí, porque se han marchado Braithwaite y, bueno, entran Braithwaite y Ansu Fati y se marchan Busquets y Griezmann en el Barcelona. Otra vez 4-3-3, ha metido, pensando que estaba con el 1-4, esos cambios, y posiblemente esperemos que no se arrepienta, pero todavía el partido está vivo. Cuando va a tener el Villarreal los 17 minutos para la conclusión del encuentro, más la prolongación para intentar meterse en el encuentro. Salva de cabeza la zaga del Barcelona, se la lleva Ricky Puig, ahora en el medio campo con Arturo Vidal y con Iván Rakitic. Ha pasado Sergi Roberto al lateral derecho, cae Ansu Fati, falta... La verdad es que no es nada claro el fuera de juego, ¿eh? Son jugadas muy ajustado, Arturo. A mí yo me he dado la impresión de que el pie de Vidal sí que estaba por detrás de la línea. De Arturo Vidal, de, ¿no? De Arturo Vidal, perdón. El fútbol tan de tiralíneas que es que llega un momento... Da la sensación, pero en cualquier caso son fueras de juego tan ajustados que, insistimos, por lo menos llevamos con esa historia mucho tiempo aquí en Radio Estadio, no debería levantar si no es muy claro, muy claro, ¿no? Arturo Vidal para el, perdón, Jordi Alba para el cuarto, es que, y menos mal que es para un 1-4, pero imagínate Piqué, que es un 1-2. Claro, Piqué tenía esto, claro que lo iba a anular. Tiene su dificultad en que hay que establecer fíjate la imagen. Pero hay que ver si está ahí congelado en el momento del pase. Claro. Si es así, sí es fuera. Nos enseñan una especie de catch que le llaman en televisión, una captura en la misma imagen que se ve las líneas del fuera de juego, del pasador. O sea, está en una doble ventana, una más grande, que es la imagen de Vidal con el defensor del Villarreal, con el penúltimo defensor, y el pase. Y según eso, estarían fuera de juego. Por poco, pero estaría. Pero el pasador no se ve, Antonio. Arriba, en una captura. No, es que no es general. Claro, lo que pasa es que no sabes si coincide. La pueden poner cuando les dé la gana. No sabes si coincide en el momento del golpeo. No es, según ellos es el golpeo, pero no sabemos si coincide porque no es la imagen panorámica al completo. No, es que ahora se lo van a inventar todo. Una cosa, claro. Todo no, casi todo. Yo la jugada he analizado tal y como han congelado el balón y a mí me parecía que el pie estaba por detrás. Que es lo que hemos hablado. Antes que fuera de juego. Eso nos es. Puede parecer justo, no justo, demasiado justito. Por detrás decías, hay que Arturo, definir cuánto es muy justito o poco justito. Y bien, eso tiene que ser centímetros, sí, milímetros, no sé, o metros. Si el tema no es esta, porque esta no tendrá ya prácticamente hoy a no ser que haya algo extraño en 15 minutos, no tendrá trascendencia esta, Antonio, si el tema viene ya por acumulación de jornadas y de desastres. Pero, sí, pero vamos a ver, pero lo no, que no por el Madrid, hacer yo digo es por acumular todo, los aciertos como errores. Claro. No, pero lo que, claro, la polémica que está habiendo últimamente... Claro, pero Gerard, de acuerdo, está habiendo muchos errores y mucha polémica, pero si los aciertos los metemos en el saco de los errores, claro, pues sí, todavía bueno, tenemos... Toda la razón, Arturo. No es verdad, sí, sí, no está habiendo claro muchos errores y mucha polémica, eso no es verdad, está habiendo algún error y alguna polémica. Por eso, opinión, en cada partido... Cuando digo muchos errores... No mucho. Teniendo el vídeo, sí, no, teniendo revisar... Pelota para el medio para el Villarreal. Errores, yo creo que más de los que debería haber con utilizando el VAR. Hay más polémica ahora que cuando no había el VAR. El de Burgos Bengoechea por sacarlo del Madrid y el Barça. El si metemos de en la bolsa de errores. Si metemos en la bolsa de errores. Ah, pero lo del penalti de ayer del. Está hablando del, un exárbitro que sabe de qué va el tema. Totalmente. Sí, sí, pelota sí, que va a quedar respecto, para el contragolpe del Barcelona. Ojo la pelota que se la lleva Martin Bradway, hay falta, no lo entiende así el colegiado, por se ordenar, la lleva Zampo Anguissa. Por ordenar el debate, pero espérate, vamos, no, vamos primero una, a la jugada. No, hombre, pero una cosa, joder, que nos valga el exárbitro y su categoría para todo. Cuando dijo el exárbitro que los tres goles de Anoeta estaban bien anulados, que también nos valga para eso. Yo estoy hablando de lo que estoy hablando y cuando quiero hablar. Y hablando bien, sin decir palabrotas, también te queda igual. Es que nos vale para todo. Bueno, pelota que va a quedar para el Barcelona. Ricky Puig. Ataca Merlín. Bueno, como bueno, ya quieras, sabéis, ¿no?, la diferencia que hay entre lo justo y lo correcto, ¿no? Que te meten un dedo en el culo, queda justo, pero no es correcto. Saca el Villarreal, 3.5 para el final. Ya sabía yo que iba a acabar. Pelota que va a quedar para. Tabo, tú que eres un hombre serio, andas con estas cosas, macho. Es que se me pega todo de Alexis, joder. Y ahora va a ser por mí. No, por nosotros. Lo del culo ahora va a ser por lo bonito conmigo, que estaba quedando el debate. No, pero el ejemplo ha sido muy esclarecedor. Sí. Ojo a la pérdida del Barcelona. Si queréis, contragolpea el Villarreal. Atención que viene a la frontal del área para intentar sorprender. Chugueces escora demasiado. Le han cerrado ya en la zaga del Barcelona. Bola atrás, la presiona, es falta de Arturo Vidal. No lo entiende si el colegiado se la lleva el Barça. Sergio Roberto Cayo, ahora sí. Falta, le quedan 13 minutos al partido en el Estadio de la Cerámica. Ha perdido Moy Gómez la bola y que hay otro cooling break, ¿no, sí, Víctor? Sí, se retiran 32, ahora los futbolistas para beberse. Ya en el minuto, fíjate, 77 de partido. Ahora que el que quiera pontificar tiene tiempo. Bueno, llegamos al 78 de juego en el Madrigal, Estadio de la Cerámica. Villarreal 1, Barça 3, reduciría la ventaja con el Real Madrid, la desventaja, a 4 puntos en lugar de a 7 con los mismos partidos jugados. El Villarreal no estaría en la Champions, pero también se quedaría cerca, eso que el mañana juega el Sevilla. En la Liga donde todo es posible, Liga Smartbank, Paco, ¿cómo sigue el partido? Parece mentira, pero se le puede escapar un partido no. que tenía que ganar el Alcorcón. Ha tenido dos en la prolongación, prácticamente una de ellas a puerta vacía, Boateng, y otra que acaba de tener Franz Andaza. Se ha podido llevar los 3 puntos, estamos ya a 15 segundos para que termine el partido, dio 4 de prolongación el colegiado y estamos a punto de alcanzarlo. Alcorcón 2, Lugo 2. Efectivamente, la liga donde todo es posible, porque como decía Paco, ha estado a punto de, y está a punto de marcharse el puntito al Alcorcón, que es el mejor visitante, pero que en casa de momento el Lugo le está empatando a 2. En Italia, ¿cómo sigue el partido? Bueno, pues sigue con el 2-1 del Napoli a favor contra la Roma con ese golazo de Insigne y estamos en el 91, quedan 3 para el final, ha dado el colegiado 4 de añadido, incluso el Napoli ha podido marcar el tercero, se lo han anulado y ahora ya no está jugando Fabián, pero el Napoli hoy jugando mucho mejor que la Roma, que está diciendo prácticamente adiós a la Champions. Parece que ya vuelven. Sí, salen ya los futbolistas, regresan al terreno de juego y, por cierto, me confirman desde el Villarreal también, es una mala noticia, al igual que Paco Alcácer, Carlos Bacca ha pedido el cambio también por molestias musculares. Claro, no era normal el cambio, ¿no? Sí, es un... No. Es un problema importante para el Villarreal porque tiene 3 delanteros. Ahora mismo 2 serían, cuanto menos duda, de cara a un partido que está ahí la vuelta a la esquina el miércoles en Getafe. Fíjate, 5º contra 6º con lo que hay en juego en ese partido. La Europa League, cambiaría de sistema. Cambiaría de sistema, te digo yo. Sí, pero es un problema, claro. Pero tiene jugadores de sobra. La verdad es que tiene futbolistas extraordinarios el Villarreal como para cometer. Hasta ahora había conseguido 16 de 18 puntos, es decir, es uno de los equipos más en forma. De ahí la importancia de la victoria que está consiguiendo el Barcelona en este estadio, ganando 1-3 con enorme autoridad, con gol anulado a Leo Messi, y ya en el minuto casi 35 de juego de la segunda parte. La cara de Setién es de que, es que fueran 5-0. Pues sí, la verdad es que no, no está mostrando ninguna alegría el técnico cántabro, que da la sensación de que no está disfrutando en el banquillo del Barcelona. Cuando se prepara, va a entrar Ronald Araújo, el uruguayo, en el Barcelona, Víctor. Sí, sí, sí, está recibiendo ahí las últimas instrucciones y va a saltar en cualquier momento, por cierto, porque ya se ha quitado el chándal. Por cierto, ahora que hablamos de centrales, el Barcelona, lo avanzaban los compañeros del diario Sport, está interesado en recuperar a Eric García. Sabéis que es un jugador de 19 sí. años que se llevó en su día al Manchester City del Barça, de la cantera. ¿Que jugó hoy? Sí, me sí. lleva dos partidos seguidos. Está de titular. Dadme un segundo y hablamos ahora de Eric García, el central que puede recuperar el Barça, porque hay final en segunda. Terminó el partido, empataron a dos Alcorcón y Lugo. El 1-0 lo hizo Rui Costa para el Alcorcón, empató Carrillo para el Lugo, 2-1 golazo de Mula para el Alcorcón, y el empate definitivo, el hacen para el Lugo. Alcorcón 2, Lugo 2. No le va el Alcorcón. ¡Ojo al Barcelona que puede marcar! ¡No ha acertado a remachar Arturo Vidal! Ni Bright White en la pelota en profundidad de Messi. Yo creo que dudó en la salida Asenjo. A Bright White le dio tiempo a intentar llegar y afortunadamente para el portero palentino evitó el remate final del propio delantero danés, que hubiera sido el cuarto en otra asistencia extraordinaria de Messi. Ataca el Villarreal al área, intenta crear peligro de nuevo llegando el conjunto villarrealense. La bola que viene para la lateral, el centro levantado para el remate de cabeza, llega Chuguece. Hay falta, hay juego peligroso, ¿no? Sí, ha levantado mucho la bota para la chilena. Sí, me parece. Digo que no le vale ese empate que decía Paco Reyes al Alcorcón para meterse en el playoff, 53, y tampoco le vale demasiado, como decía, al Lugo para salir de la quema. Bueno, es un puntito importante para el Lugo, ¿eh? Se queda a tiro de 3 de Numancia y de Real Oviedo. Es un punto muy importante para el equipo de Juanfran. Que no sale de descenso. No, pero hay que recordar que con Juanfran en el banquillo, una victoria y un empate. De momento no conoce la derrota el Lugo. Paquito, bien pues recordado. Puntito a puntito. Madre mía la que ha tenido el Barça. Duda mucho Sergio Asenjo, ¿no? Me da la sensación de que... Y ahí está, el descanso que decíamos antes, Gerard, le hace falta a Piqué, lo había jugado todo, ¿verdad? Mira, mira, mira, fíjate, otro gesto ahí en la grada. Alguien le ha animado. Y ojo el detalle, es menor, pero no deja de ser morboso. El Barcelona puede condenar al Español a segunda división el miércoles que viene. Quieras que está a 11 y 12 por jugar. Bueno, tan morboso que decía José Agustín, que lo que menos quería el club era... Claro. Caer ese mismo día contra el Barça. Quieras que no, a la aficionada del Barcelona más excéntrico o más extremo le gustará. A mí me parece un absurdo. Le gustará porque os quitó una liga. Portamudo. Les quitó. Pero sí. a mí me parece que la rivalidad es bonita, pero vivirla, porque si tienes al Español en segunda pierdes dos partidos sin. Hay quien bromeaba diciendo que el Madrid el otro día ganó 3 puntos, pero que había perdido 6 para el año que viene. Bueno, tú lo que tienes que hacer el miércoles es ganar sí o sí, Alfredo, tal como está ahora. Que no me refiero a eso, Gerard, pero que para mí coincide, la rivalidad es Sporting Oviedo. Pues mejor los dos equipos en la misma categoría que no uno en la otra. Nos metemos en la recta final del partido, pero también termina en Italia el de los dos rivales de los nuestros, la Roma, rival del Sevilla en la Europa League, y el Nápoles, rival precisamente del Barça... En la Champions. Y ha ganado el del Barça, sí señor, 2-1 con ese gol de Callejón, con ese golazo también de Insigne, le ha ganado a la Roma y se quedan los dos con los mismos puntos en zona Europa League, quinto y sexto. Dicen casi adiós a la Champions porque se quedan a 15 puntos del Atalanta. Y la única buena noticia para la Roma, mala para el Sevilla, es que ha recuperado 6 meses después a Zaniolo, que es la gran perla de la cantera de la Roma y que ya hoy ha vuelto... Y que estará en forma para jugar contra el Sevilla. ¿Del Nápoles alguna noticia para el Fútbol Club Barcelona, para los aficionados? Pues de momento no. Hombre, yo imagino que Ospina, que el otro día se llevó un trastazo tremendo, que hoy está fuera de la convocatoria, volverá a jugar, porque estaba haciendo un gol. ¡Ojo Villarreal! ¡Pelota al área! ¡Salvado de cabeza! En defensa, anticipándose con peligro a la llegada de su par Clement Lenglet. Ojo al Villarreal. ¿No ha habido tarjeta para Rakitic, Víctor? Yo creo que ha habido una tarjeta para el banquillo del Barcelona. Pues yo creo que se la merecía Rakitic, ¿no? Esa sí, pero para Rakitic no sé si la ha visto, pero para el banquillo del Barcelona ha habido una, seguro. Sí, a ver, enseguida vemos a quién ha sido, pero cerramos el comentario del rival del Barça, el Nápoles. Simplemente que el Nápoles lo ha ganado todo desde que ha vuelto del confinamiento, salvo el partido contra el Atalanta, que ya sabes cómo está el Atalanta de bien, incluida la final de la Copa, la semifinal y la final de la Copa. Así que llega de menos a más el Napoli. Sí, ganó la final la Juventus, como decíamos, por penaltis. Bueno, ahora sí, volvemos para el tramo final. Últimos cinco minutos, Marlo Cañadas en el Madrigal. Estamos camino del 40 de juego de esta segunda parte. Pelota en la zona central. La lucha del Villarreal se la lleva, sin embargo, el Barcelona. Ahí está bajando para defender Ricky Puig. Entregan sobre Clement Lenglet. Partido muy serio del central francés, del mosquetero Galo. Va la bola para Ricky Puig. Anticipan el toque de cabeza. Va a quedar la pelota en la frontal del Villarreal. Atacará el conjunto de Javi Calleja. Ojo a la llegada de Bruno Soriano. Mete el de Artana. Frontal del área. Salva el Barça. Saca de nuevo para Ricky Puig. Le presiona Zampo Anguisa. Es falta. Falta clara del jugador de africano sobre Merlin Ricky Puig. Estamos ya en el 40 de juego de esta segunda parte. Recuerden el marcador. Villarreal 1, Barcelona 3, y sí, ha debido haber tarjeta el propio Setién, ¿eh? Eder no, Sarabia, creo que Eder, porque Setién estaba percibido. Setién ha cambiado. Setién no cambia. No, era para Eder. Era una persona que está detrás de Eder, pues y sería, de Setién. Sí, no me he fijado en quién había detrás. Sí, uno de los asistentes. No estaba justo enfrente de él. Entonces, o es para Setién o para el técnico que había detrás suyo. ¿Verdad? Por cierto, minuto 85, Setién por primera vez durante todo el partido se levanta a dar instrucciones ahora. Que está metiendo el dedito en la llaga, Víctor. ¿No? Sí, ahora. Es que no se ha levantado, Víctor, ni para celebrar 3-1, los goles. ¿Sí? Con 3-1 doy yo también instrucciones. Yo no sé lo que tú das, pero lo está haciendo ahora. Y más con el partido que está haciendo casi mi equipo. En el 41. Amo, no me ahora jodas, amo. Yo. Ojo a la pelota en profundidad. Posición correcta de Ansu Fati. Atención, que viene otra vez el Mandinga. Interior del área, peligro. Ansu, dispara y qué gol. Gol del Barcelona. Ansu Fati. Gol en la Liga Santander, la mejor liga del mundo. Definitivamente está tocado por un don divino. Definitivamente está tocado por los dioses del gol. No hay fuera de juego ni VAR que lo parió. Pelota que arranca en la parte izquierda, encara a su par, se viene para el punto de penal. Finta, y cuando Asenjo espera el disparo al palo largo, la clava en el corto y marca el jugador de Guinea-Bissau. Otra vez, bendito goleador Ansu Fati para sentenciar el partido. Nacido matador. Villarreal 1, Barcelona, Ansu es gol, 4. Celebra el gol y celebra el verano, porque con tu tarjeta de crédito la Liga Santander ahorrarás en gasolina este verano al pagar con el móvil hasta el 31 de julio. Consulta condiciones, porque Banco Santander apoya el turismo. Toca en el defensor del Villarreal, pero la jugada es extraordinaria. Gerard, yo te digo una cosa, estar en un entrenamiento del Barça es intentar todos los días evitar que te hagan un caño. Porque es tremendo, vamos. Lo hace a propuesta. Yo creo que lo espera Asenjo al palo largo y la clava ahí en el corto por debajo de las piernas de Albiol. Otra asistencia de Alba, Chipi, en el libro. En la estadística. Y la verdad que está mal defendido. Le hace muy bien el chico. Muy. Le hace muy bien, pero está mal defendido, pero muy mal defendido por Mario. Por Mario y por Albiol. Mario va... Antes de que reciba Ansu, antes de que tire el balón Alba, ya está Mario intentando ir a por el chico cuando hay 50 metros en la espalda. Llegan tarde y la cobertura no está ni... Está muy mal defendida, pero no le quito mérito a un chico que entra 10 minutos con la ilusión, con las ganas. Y saca petróleo, bonito. ¿Eh? Chica, hay que ponerla ahí, porque además le pega fuerte, duro, y ahí... Asenjo no puede hacer nada. Toca un poco en Albiol, porque sale un poco botando, Antonio. Pero tú... A mí en la escuela me han dicho siempre, dale, llévala afuera, a no banda, adentro, a la banda. Y Albiol le da el centro y por aquí se abre el espacio para tirar a portería. Por eso digo, y además un jugador de 33 años como Raúl. Sí, sí. Es un error de concepto, como decís los dos, Gerard y Yika. Vamos, Alfredo. Ahí está Arturo Vidal forzando. Yo creo que va a forzar la cartulina amarilla. Estamos en el 43 y 45 segundos. Victoria de confianza, de seguridad para el Barcelona. Estaba mirando que el Barça le ha hecho al Español 44 de 48 puntos posibles, en los últimos 16 partidos. Igual el único al que se le han ido 6 puntos no es al Madrid, Bueno, Que sí, ya sabemos de qué estás hablando, pero no ha venido. Pelota que va a presionar el Barcelona en el medio campo. Va para Mario Gaspar. Balón en profundidad. Vamos a ver el mismo ambiente que tiene en Cornellà el Barça que el Madrid. Pelota adelantada. Los puntos son los mismos. Arriba. Va, sí, lo que cuesta ganarlos. Se la lleva Ricky Puig. Bonita la finta ante Mario Gaspar, que se ha venido abajo en los últimos minutos. 44-20. Arturo, ¿cuánto tendría que añadir el árbitro? ¿Cuatro pues minutos? Yo creo que sean cinco minutos. Sí, yendo el partido con el 1-4. De momento está acertando el árbitro en todo, ¿no, Arturo? Bueno, la verdad es que está teniendo un partido bastante cómodo, con muy poquitas incidencias. El partido era cómodo, la verdad es que... Y lo está llevando bien, las cosas como son. Ataca el Villarreal, ahí está Zampo poniéndola para Manu Trigueros, ataca el conjunto de Javi Calleja, llega por la banda Alberto Moreno para intentar la última embestida, se va a cumplir el 45, estamos pendientes, Víctor Fran, del alargue del partido pues otra vez. Te lo digo ya, van a ser 5 minutos, nos vamos hasta el 50. Hasta el 50 con el 1-4 que convierte al Barcelona en el equipo más goleador de esta primera división con 76 dianas. Por 36 en contra, más 40 ya. Y por supuesto con el Pichichi. Ha robado la bola en defensa el Barça. Atención que inicia el contragolpe. Ricky para la carrera de Ansu Fati. La juventud al poder. Uno contra uno con Mario Gaspar. Perdón, con Raúl Albiol. Ahí está precisamente el jugador del Nápoles. Otro toque en corto para Merlín. Levanta la cabeza. Toca para la aparición de Iván Rakitic. Final muy plácido para el Barcelona. Está controlando la pelota ya en el 45 y medio. Otra vez Iván Rakitic. Llega casi casi al trote Jordi Alba. No ha perdido ningún jugador para amonestación. Además, para el choque frente al Español, va la pelota a la parte derecha. Ahí se está moviendo entre líneas Leo Messi. Leo Messi que intenta entrar en el área, tira la pared otra vez para Messi. Messi que quiere su gol. ¡Salva! ¡Salva Asenjo! Oye, ¿cuántas ha salvado Asenjo para un marcador de 1-8-1-9? Además del gol anulado, estaríamos hablando de un marcador de escándalo con los cuatro paradones claros que ha tenido Asenjo para un resultado escandaloso en la cerámica. Vuelve a la carga el Barcelona, que no para, no ceja. Leo Messi. No hagas sangre, Alfredo. No, pero ¿es verdad o no es verdad? ¡Ojo, Messi cae! Falta en la media luna. Pero ¿cuántos paradones claros hemos visto aparte del gol anulado? Cuatro clarísimos. Pues espérate a esta, porque el año pasado, Alfredo, acuérdate que en Messi el último minuto, en el descuento, como estamos ahora, marcó exactamente desde ahí un golazo. Sí, no, yo creo que quiere... Ahora puede meter 100. El problema es que no lo hizo en Sevilla y por eso estamos como estamos. Es que como este partido, Gerard, ¿cuántos ha tenido el Barça? ¿Cómo han escocido? Muy pocos. Ocho ligas de 11, eso es lo que escuece. Atención al lanzamiento, va a quedar... Para, ambiente, ¿no? Para la media luna el Barcelona. La narra Romero, eso sí que ha cocido. El jugador de todos los tiempos, Leo Messi. Cómo ha marcado una época importante y la sigue marcando. Va camino de su sexto pichichi, sexta bota de oro y lo que le queda todavía. Eso, Romero en Milán y tú en casa. Romero en Lisboa y tú en casa. Romero en Cardiff y tú en casa. Ojo a Messi que va para el gol. 1-4 en el marcador. Viene el hombre que ha ganado 34 títulos. ¡Pelota! ¡Arriba la cruceta! ¡Sigue el peligro! ¡El remate de cabeza! ¡Salva Asenjo! ¡Impresionante! Bueno. ¡El remate de cabeza de Brightwhite! ¡Estaba solo! Dice, ¿pero qué hacéis? ¡Remató de testa Brightwhite! Si no es por Asenjo, el Barça marca hoy una goleada de escándalo. ¡Qué mosqueo lleva con su defensa Asenjo, eh! Sí, no, hombre, es para menos. ¡Qué mosqueo por lleva! Favor, Víctor, por favor, Víctor. El Barça de Wembley, de París, el Barça de tantos y tantos títulos. Juega en ataque, la pelota que viene atrás para Rakitic y la mueven otra vez para intentar la genialidad de Leo Messi. Lo que está disfrutando el público azulgrana. Pelota adelantada, ahí está. Corner, pide la hora. Es de puerta. Ha tocado Sergi Roberto. Pero es tremendo cómo ha bajado los brazos el Villarreal a lo largo del partido. Tremendo la segunda parte que ha ofrecido. ¿Dónde la pone Messi? ¿Y dónde estaba la mano de Asenjo? Sí. ¿Dónde la pone Gica y dónde estaba la mano? Y luego la que saca después al otro palo. Y ya debe conocerlo ya de sobra a Messi. No, pero por favor. Y por eso está preparado. Apuntad las que ha sacado Asenjo, que no es ajero. De 1-9, 1-10. Bueno, y ya llegar al primer remate que va a la cruceta, como dice Alfredo, a la cruceta. Es tremendo, y estaba el guante ahí de Asenjo. Llega. Tremendo. Ojo al centro, al área, primer palo. Salva de cabeza el Barcelona. Córner para el Villarreal. Estamos en el minuto 93 de juego. Ya hoy no hay tiburón, ¿no? Medio. Hoy no hay tiburón. El tiburón ha pasado de largo. Encima que hay sardina. Encima que quieres tiburón. Ahí has estado bien. Porque vamos, como llegue un tiburón, se come todo el submarino, ¿eh? Pelota está que va a quedar en el Mar Negro. Pelota. Tira la sardina, Peñalba. Para Manu Triguero. Saca puños fuera Ter Stegen. Porque, por cierto, tiene el disparo arriba del Villarreal de Alberto Moreno. De Samu Chukwueze. La verdad es que los números del Barcelona en defensa son 36 goles. goles demasiado para un equipo que aspira a ganar la Liga y que compite por el título. Hay esférico que queda para el Barça. Y con el mejor portero casi del mundo. Sí, sí, posiblemente. Uno de los tres mejores, indiscutiblemente. Y qué reflejos. Yo creo que se asegura Brightwaite pensando que no va a llegar. Y la pica. Pero vaya, el gato de Valencia es maravilloso para engrandecer. El partido ha sido bueno. La lástima es que no ha tenido la emoción. Pero evidentemente hemos visto muchos detalles como este último ataque del Villarreal con Alberto Moreno. Pelota en profundidad para el intento. Centro del área que ha salvado perfectamente Ronald Araujo. Y estamos ya en el 95. Va a pitar el final de del partido el colegiado madrileño Carlos del Cerro. Grande pelota dentro del área. Ahí está el reverso de Chugüece. Salva la zaga del Barcelona. El disparo de Manu Trigueros. El rechazo que va a quedar para quién. Es de córner, no, de puerta. Finalmente va a pitar el colegiado tras el saque de portería del Barcelona. No pudo llegar ahí Manu Trigueros. Saca el arquero. Y ahí está el saque largo para la carrera de Ansu Fati. Intentará la última jugada. Llega para cortar perfectamente Raúl Albiol. Y está acabado. Mira el cronómetro, el colegiado. Pisa la pelota al Viol para que no salga. Presionaba todavía el Barça. Final, final del partido en el Estadio de la Cerámica. Ganó el campeón de Liga. Exhibición, fútbol y goles. Villarreal 1, Barcelona 4. Víctor. Se saluda Calleja con Setién, el rostro serio, como a lo largo de todo el partido del entrenador del Fútbol Club Barcelona. También entre los futbolistas, ningún tipo de problema, se abrazan entre ellos y evidentemente mucha más satisfacción entre los jugadores del Barcelona ante un Villarreal. Se les ve hasta, decía igual que en la primera mitad, mareados por el meneo tremendo. Pocas veces he visto un meneo como el que le han pegado hoy aquí al Villarreal en casa. Tremendo, ¿eh? El partidazo que se ha marcado el FC Barcelona frente a uno de los mejores equipos, insisto, en esta vuelta, en este reenganche al fútbol, que es el Villarreal. Enseguida actualizamos la tabla clasificatoria, que hay movimientos, pero antes, Paco, las estadísticas del partido. La posesión para el Barça, 69-31, remate 7 del Villarreal, 15 del Barcelona, a puerta 4 del Villarreal, 11 del Fútbol Club Barcelona. Dos córner botó el Villarreal, 6 el Fútbol Club Barcelona, 3 paradas de Ter Stegen, 7 de Asenjo y faltas señaladas 11 a cada equipo. Le estaban enseñando en el teléfono móvil uno de los asistentes del Fútbol Club Barcelona a Gerard Piqué la jugada. Seguramente la captura. Habla, ¿no? Va a ir a hablar, ¿no, Antonio? Sí, puede que sea el elegido. Hable, ¿eh? Sí, parece que le llevan a las cámaras. Sí, sí. A la zona del fondo donde está el set habilitado para las declaraciones postpartido, ¿no? La flash interview que se llama en el argot. Bueno, pues se llevan ahí a Gerard Piqué seguramente, pero ya le han enseñado en el teléfono móvil la imagen que el propio Piqué protestaba con ese gesto irónico. Estoy Gerard. Hablando. Mira, ahí, espera, ahí. Está hablando, vamos, sí, sí. Vamos a escucharlo, a ver. ¿Cuáles las sensaciones que probablemente habéis recuperado? Bueno, ambas cosas, ¿no? Los tres puntos eran importantes pues para seguir ahí en la lucha. Y el juego también es muy importante para nosotros, es nuestra señal de identidad y es verdad que hemos pasado por periodos en los cuales quizá no hemos jugado tan bien, hoy creo que hemos hecho un gran partido y nada, ahora ya a intentar continuar con esta línea hasta acabar la temporada. Futbolísticamente, ¿cuáles son los motivos de esta mejoría que hemos visto con respecto a los últimos partidos? No sé si al cambio de posición de Leo, al cambio de posición de Antoine, a que se han entendido mejor. Sí, hay varios factores, ¿no? El jugar de esta manera pues hace que estén los tres más dentro y estén cerca del área de la portería, que es lo que queremos. Además, también nos sentimos más protegidos, así que bien, yo creo que también el que meta Antoine es muy importante para que esté pues con confianza y nada, preparados para el siguiente partido, creo que es el miércoles contra el Español y a seguir compitiendo. Gerard, ¿está siendo un final de temporada más complicado de lo que esperabais por todas las circunstancias? Bueno, no nos gusta, sí, estar por detrás, obviamente, y vamos a luchar para intentar darle la vuelta a la situación sabiendo lo complicado que está. Y bueno, representar este club al final significa pues luchar hasta el final. ¿Qué hacías con ese gesto? ¿Qué significaba con cuando le han anulado el gol a Leo? ¿Qué querías decir? No sé si era... No me acuerdo, no sé. ¿No sabes seguro? No sé. ¿Sonreías de manera irónica? ¿Hacías algo con las manos? No, no me acuerdo. ¿No? ¿No hace mucho tampoco que ha sido ese gesto? Es que cuando estás en el campo con la adrenalina a tope, la verdad que no sé de qué me estás hablando. Vamos, bueno, muchas gracias, Gerard, y enhorabuena por el triunfo. Venga, bueno, no ha podido sacarle... No sé quién era el compañero que le... Ricardo Sierra, ¿no? Sí, el compañero de Movistar, el que ha intentado sacarle la respuesta a ese gesto, Gerard. Sí, bueno, yo creo que ha visto la imagen en el móvil con lo que decías tú, Antonio, le ha enseñado la imagen y al ver que era fuera de juego ha dicho, mira, mejor hoy no digo nada, me la guardo para algún otro día, porque el día de Sevilla, que también habló él, ¿os acordáis? En Sevilla, ahí ya tenía también el discurso más o menos. Bueno, cuando habla, en la lo cabeza, pide él normalmente. Sí, sí, sí, por eso, sí. Por eso. Bueno, antes de que nos marchemos, que ya llega José Ramón con el transistor y con todos los protagonistas y las opiniones, como siempre, en Onda Cero. El ranking, Alfredo. Mira, voy a poner un 3 a Griezmann, a mí me ha parecido el más completo. Le podría haber puesto un 2 a cualquier jugador del Barcelona, pero voy a poner un 2 a Senjo porque me dicen que ha parado hasta 9 balones de gol. Y el menos 1 a Pau Torres, que ha tenido una primera parte que ha penalizado mucho a su equipo. Uh-huh. Bueno, Gica, sobre el Villarreal. Se queda, te digo, ahora mismo está el Villarreal con 54 puntos, a 3 del Sevilla, que no ha jugado y lo hace mañana contra el Eibar. Y por detrás tiene a tu Getafe también con 53 y a tu Real Sociedad con 50. Sí, pero hoy ha perdido una gran oportunidad de acercarse más, porque venía bien, estaba jugando bien, estaba con confianza. Barcelona no estaba tan bien como antaño, pero hoy el Barça ha sido muy superior, muy superior. Yo no me esperaba este equipo, Antonio. Yo esperaba un equipo aguerrido, un equipo que salga a uh-huh. presionar, a morder, a tener la pelota, que la ha tenido siempre con Cazorla sobre todo. Pero hoy ha estado a merced del Barcelona en todo momento. Y si no es por Asenjo, te digo, un resultado de escándalo. Totalmente. Eso, sí, sí, sí. Villarreal no se puede permitir, Antonio, estos baches en su juego y en su puntuación. El árbitro, Arturo. Ha estado bien del Cerro Grande. No ha tenido demasiadas complicaciones. Y normalmente estos partidos que hay muchos goles también suelen pasar más desapercibidos los árbitros. Uh-huh. En el gol anulado a Messi, pues yo creo que al final ha quedado bastante claro que había posición de fuera de juego de Arturo Vidal, por tanto, arbitraje correcto. Bueno, regresamos el martes, a las 10 menos 5 con el Celta Atlético de Madrid en la siguiente jornada. Quedarán 4 para el final, 12 puntos en juego. El Madrid tiene 77, es líder. Segundo el Barça con 73 y juega antes el miércoles mismo contra el Español de Barcelona. Podría dejar esa distancia a un solo punto y a la espera de que el Real Madrid juegue 2 días más tarde, el viernes en casa en el Di Stéfano contra el Deportivo Alavés. Gracias a todos, Chao Taboada, hasta luego Alexis, hasta luego. Chao Paco, adiós Jerry, Un abrazo fuerte. Has visto que el ambiente está por todo lo alto aquí. Ahí, a tope. A tope. Chao Alfredo, a Gica y a todos. Ahora se quedan con José Ra y el Transistor en Onda Cero. Aquí comienza el Transistor. José Ramón de la Morena. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra, ra, ra. El lobito está cobrando. Tra, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, Bustillo, ya has visto, se ha despertado el Barça de la siesta como sobresaltado, llevándose por delante lo primero que ha encontrado, que ha sido el Villarreal, y le ha metido 4, pero que podrían haber sido otros 4. Tenían pensado, según me había dicho Alfredo Martínez, sacar la bolsa de las chucherías para protestar con el VAR del Madrid y todo eso, pero yo creo, Alfredo, que ya no protestan, ¿no? Cuando ganas 1-4 y de esa manera no tienes ganas de protestar por nada, ¿a que no? Buenas noches, José Ramón. A lo mejor sí, ¿eh? ¿Todavía tú crees que van a protestar? A lo mejor Guillermo Amor todavía dice que no entiende estos arbitrajes que últimamente está sufriendo el equipo. Ya, yo creo que no, yo creo que no. Después del 1-4, yo creo que no, ¿eh? La verdad es que Piqué ya ha hecho un gestito ahí en el campo del que luego se ha desdicho y ha dicho que no se acordaba del que había hecho cuando le anularon un gol a Messi. Pero bueno, la verdad es que la pregunta es ¿por qué ha tardado tanto el Barcelona en jugar tan bien? Es verdad que comentaban nuestros analistas que el Villarreal... Joder, dejarles que aprendan a tocar el piano. ¿Qué querías tú? Que llegue... a ver, que llegue Setién ahí así por la buena y que diga, venga, va, déjale, dales tiempo al muchacho. Si saben jugar al fútbol, ¿por qué no jugó Griezmann en los últimos partidos? Tienen que interpretar. Hoy ha hecho un partidazo. ¿No te ha gustado el gol de Griezmann? Me gusta mucho. De los mejores que marcaban en el Atlético de Madrid. Eso se los enseñamos en el Atleti. Enseñamos en el Atleti, lo que pasa es que no tenía cogida la medida, la portería y tal. Le han dado un gol a Messi que podría haberle garantizado el Pichichi. Asenjo ha parado 9 y a mí me parece que este ha sido el mejor Barça desde la vuelta del parón, pero bueno, en cualquier caso, por lo menos yo creo que nos da emoción para que sigamos vendiendo el producto en el transistor de la liga, ¿no? No, ¿cómo no? No, hombre, yo creo que vendemos liga, ¿no? Sí, hombre. 4 puntos, todavía tiene que ir a Granada el Madrid, tiene que recibir al Alavés que cambia de entrenador, yo creo que hay liga. Sí, sí, sí, sí. Bueno, el Barça tiene que ir a Valladolid, ¿no? Sí, y tiene que ir al campo de Valladolid. Y luego tiene que terminar en Vitoria. Y recibe al Español. Que también que será el entrenador que haya cambiado ahora, digo yo, ¿no? Que puede, sí, a Muñiz, pero puede, sí, puede mandar a segunda al Español el miércoles. Ya te digo. Encima por ese un punto. Bueno, la tarde estaba un tanto aburrida después del partido del Madrid en Bilbao, ¿no? El Español perdía otra vez en su campo, lo ganaba 0-1 el Leganés, el Español se queda anclado último en la clasificación a 11 puntos ya del Celta en los puestos de la permanencia, cuando faltan ya, como os he dicho, 4 jornadas, o sea, tan solo 12 puntos. Osasuna y Getafe empataban a 0 en Pamplona, Osasuna está salvado ya, el Getafe busca mantenerse entre los 7 primeros, cuando menos, aunque Chema del Olmo estaba cabreado esta tarde porque le ha dicho Bordalás que qué obsesión con pensar en la Champions, que ellos nada más que piensan como mucho en la Europa Liga, ¿no? Y quieren estar la próxima temporada en competiciones europeas. Después, pues ya sabéis que mañana quedan 2 partidos más. A las 7:30 mañana juega la Real Sociedad en el campo del Levante y a las 10:00 se juega el Sevilla-Eibar. El martes comienza la jornada 35. A las 7:30 hay un Valencia-Valladolid y a las 10:00 en Vigo el Celta-Atlético de Madrid. Luego el miércoles a las 8:30 Betis-Osasuna, Getafe-Villarreal y a las 10 el Barça-Español. El jueves a las 7:30 Eibar-Leganés y Mallorca-Levante y a las 10 el Atleti-Bilbao-Sevilla. Y esta jornada 35, digo que finaliza el viernes a las 7:30 Real Sociedad-Granada y a las 10:00 Real Madrid a la vez, con ese nuevo entrenador que dice Alfredo, López Muñiz, ha sustituido a Garitano, que lo han cesado esta tarde. En segunda división ha ganado el Deportivo en Coruña 2-1 al Huesca. Las Palmas ha ganado 3-0 a la Ponferradina. El Málaga y el Albacete han empatado a 0 y el Alcorcón y el Lugo, en este último partido que ha terminado también hace un rato, han empatado a 2. Mañana a las 7:30 juegan el Sporting de Gijón y el Girona y a las 10:45 el Zaragoza y el Rayo Vallecano. Lo de la segunda división luego lo explica bien Raúl Granado, pero eso está al rojo vivo, que diría Ferreras. El Cádiz es líder con 66 puntos, segundo el Huesca con 61, que son los dos que subirían ahora a primera división, si mañana el Zaragoza no gana el Rayo Vallecano, porque el Zaragoza tiene 61 puntos y es cuarto. El Almería tiene 60, el Elche y el Girona 55, el Girona con un partido menos, y serían los 4 equipos que jugarían los playoffs por el ascenso. Y luego, en los puestos de segunda división también está eso ardiendo. El Oviedo tiene 44 puntos, el Lugo 42, el Extremadura 37 y el Racing 30. Son los 4 equipos que bajarían en estos momentos a segunda división. Pero es que por encima del Oviedo está el Numancia, que también tiene 44 puntos, el Albacete, que tiene 45, y el Málaga, que tiene 46. En fútbol internacional, en Inglaterra, el Liverpool le ha ganado 2-0 al Aston Villa, el Southampton ha ganado 1-0 al City. Yo creo que es porque se están preparando, Bustillo, para cuando vayáis vosotros. En Italia, el Inter de Milán ha perdido 1-2 con el Bolonia, con un penalti que ha fallado Lautaro Martínez para el Inter. Y el Nápoles ha ganado 2-1 a la Roma. Me interesa saber qué es lo que está diciendo Bartomeu hoy, con esa barba que se ha dejado, que parece un semita, en el palco del Villarreal. Muy contentos de la actuación de todo el equipo y creo que merecíamos, después de tantos días, pues tener una victoria más plácida. Aunque, bueno, Villarreal es un buen equipo, sé que está luchando para estar en Europa la próxima temporada, pero bueno, tiene todavía 4 partidos, es un equipo además al que tenemos mucho aprecio, pero hoy sí que podemos estar contentos, satisfechos y felicito al equipo, felicito a los jugadores y victoria de gran valor y muy, muy, muy buena. Hoy sí que hemos visto un gran Barça, hemos visto también a un muy buen Griezmann que ha logrado además marcar un gran gol. ¿Ha salvado esta victoria a la cabeza de Quique Setién? No. Ya sé que hay rumores que han corrido estas últimas semanas. ¿De dónde habrán salido? ¿De dónde saldrán esas cosas? Y que Setién tiene, bueno, la confianza de todos nosotros, del equipo, de los jugadores, de la directiva. Y bueno, está haciendo un gran trabajo y bueno, nos quedan ahora 4 partidos para la liga. Vamos a seguir luchando esta liga. Hay que luchar hasta el final. Quedan 4 partidos, 4... Esperamos que, bueno, tiene que pinchar, por supuesto, el líder y luego viene la Champions, por lo cual tenemos bastantes partidos todo para jugar, muy importantes para esa temporada. Quique Setién ha rectificado el dibujo y todos coinciden, el propio Piqué lo decía ahora, que ha ayudado mucho ese juego interior del Barça con ese cambio. Sí, la verdad es que hemos visto hoy un Barça también muy dinámico, un Barça que ha profundizado. Hemos tenido muchas oportunidades de marcar goles, quizá podía haber sido algún gol más que subiese al marcador. Y el hecho de que se juegue pues, de esta manera ha hecho que hayamos hecho más oportunidades y que el equipo, además, yo creo que hoy se ha divertido jugando, se han gustado también ellos, nos han gustado a todos nosotros y que este es el camino. Este es el camino de un equipo que es un equipo campeón, un equipo que quiere pues, luchar por los títulos y la Liga, por supuesto, hay que luchar hasta el final. ¿Siente que llega tarde este encaje, este buen juego del FC Barcelona? No, tarde no. La verdad es que después de esta etapa pues, post-confinamiento, bueno, ha sido difícil, ha sido diferente. Han sido muchas semanas los equipos han estado en casa, lo ha empezado la pretemporada, esta nueva pretemporada, y bueno, volver a la competición no es fácil. El ritmo es el que ahora se empieza a ver, ¿no? El ritmo mucho más trepidante. Y bueno, pues este es el camino, ¿no? Es el camino que seguir y como decía antes, quedan partidos y luego viene la Champions en el mes de agosto. Muchas preguntas. ¿Ha visto el partido de hoy aquí en Villarreal? ¿Ha visto también el partido de Bilbao, presidente? Sí, he visto hasta casi el final de la segunda parte. Sí, he visto muchos partidos. La verdad es que estos últimos días estamos todos muy pendientes del fútbol, ¿no? Y el fútbol ha estado muchos días fuera, pero ahora vemos partidos, sí. ¿Y qué le ha parecido? Bueno, pues una victoria más. Bueno, nosotros tenemos un mensaje que hemos dicho durante varios días y lo voy a repetir yo, ¿no? Pues, y además me sabe mal porque es la mejor liga del mundo y bueno, el VAR no está dando la altura que nos queríamos. Es poco equitativo el VAR actualmente desde que ha pasado esta época post-COVID o post-confinamiento. Bueno, y esto está repercutiendo en algunos resultados y algunos pues no están siendo buenos para muchos equipos y parece ser que siempre se favorece al mismo. O sea, ¿está queriendo decir que el Real Madrid lidera la liga gracias al VAR? Bueno, ha habido resultados, a pesar de estos resultados, que no han sido buenos, por supuesto, pero sí que es verdad que ha habido muchos partidos en los cuales, bueno, pues el VAR, como he dicho antes, no ha sido equitativo y ha favorecido siempre a un equipo y a muchos equipos que se han visto perjudicados. Pero esto es lo que pedimos siempre, ¿no? Yo creo que hace tiempo ya, pues, hablé con la federación, hablamos en el mes de diciembre de que, bueno, revisión de los protocolos, el VAR tiene que mejorar, el VAR tiene que ayudar al árbitro. Y para eso es la tecnología existe, ¿no? Y actualmente, pues, lo hemos visto, creo que ha sido durante las últimas semanas, todo el mundo ha visto muchas imágenes, muchas jugadas, donde, bueno, pues, yo creo que no ha estado bien equitativo la forma como se ha gestionado el VAR. ¿Cómo interpreta el gesto de Gerard Piqué cuando se ha anulado y cuando el VAR ha anulado el gol de Leo Messi? Bueno, el VAR aquí ha actuado bien, pues está en fuera de juego Arturo Vidal y bueno, pues es un gesto normal y corriente de cuando alguien quiere que el gol suba al marcador, ¿no? Pero ha estado bien anulado. A partir de ahí, a partir de esta queja hacia la actuación del VAR, entiendo que refiriéndose a los partidos del Real Madrid, ¿qué va a hacer el Barcelona? ¿Qué pretenden con...? Jugar próximo miércoles contra el Español. Seguimos la lucha de la Liga. Hay que seguirla, son 4 partidos y bueno, esperar pues, bueno, que el líder pues, tenga más resultado, aunque de momento pues, va ganando todos sus partidos, pero hay que seguir luchando hasta el final. Los brazos no los vamos a bajar, al contrario, vamos a seguir compitiendo y preparando cada partido con la máxima ilusión. Y otro asunto muy importante, capital para el FC Barcelona, es el futuro de Leo Messi, presidente. ¿Se han frenado las negociaciones? ¿Han empezado? ¿Debían haber empezado? ¿Cuál es la situación ahora mismo entre el Barça y Leo Messi para la renovación? Bueno, yo no voy a dar detalles, ¿no? Pero Leo Messi ha dicho muchísimas veces ya, creo que ya lo ha dicho infinidad de veces, que él va a acabar su vida laboral futbolística en el Barça. Por lo tanto, no hay ninguna duda que Leo Messi seguirá en el club. O sea, ¿no ha habido ningún cambio esta semana? No, yo digo que los detalles no los voy a explicar de lo que vamos sucediendo semana tras semana. Ahora estamos muy centrados, es verdad, con la competición, estamos centrados con la Liga, luego vendrá la Champions, pero sí que hay negociaciones con muchos jugadores y, como vuelvo a decirlo, Leo Messi es un jugador que lo ha expresado muchas veces, él quiere seguir en el Barça y quiere acabar su vida profesional en el Barça, aún le quedan muchos años y lo vamos a disfrutar durante mucho más tiempo. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues está clarísimo. El mensaje que tenían pensado dar y que ya había anunciado Alfredo Martínez que iba a lanzar el Barcelona y que estaba pensado que lo soltara Guillermo Amor como portavoz, ese toro ha dicho que lo toreaba el presidente José María Bartomeu, que es el que ha lanzado la queja contra el VAR, que según ellos está beneficiando única y exclusivamente al Madrid y por eso es líder, más o menos. Alfredo, al final tenía razón, ¿eh? Pero es que un mensaje así lo tiene que lanzar el presidente, y es verdad, lo tenían ya meditado. Evidentemente el resultado, como decías tú, pone paños calientes, pero el Barcelona estaba muy molesto con el tema arbitral y hoy lo ha querido dejar claro. Madre mía, si... Si dependéis del gol de Messi y os le anulan, bueno. La que se lía. Estáis quemando. Bueno, están quemando las calles esta noche otra vez, ¿eh? Tranquilo, la que la semana lía. Que viene hay otro penalti para Ramos. No hay ya problema. Ya te digo. Y no lo falla, ¿eh? No, eso. No lo falla, ¿eh? Con la barba esa que se ha dejado, no lo falla. No, que va. Bueno, pues el presidente Bartomeu ya necesitaba esta noche de tranquilidad, ha dicho. Es una victoria tranquila, ha pedido esa chaqueta azul, esa camisa azul celeste sin corbata y esa barba recortada, que es de esas barbas que yo creo que pican en esta época. La tarde, como digo, estaba un tanto aburrido por esos dos partidos que se han jugado. A esa misma hora de los partidos comenzaba el Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria a puerta cerrada. La victoria ha sido para Valtteri Bottas, seguido de Leclerc y de Norris, y Carlos Sainz ha terminado quinto. En ese estadio del Villarreal tengo a Víctor Franz, observando el trabajo, supongo, de los jardineros y los operarios del Villarreal mientras los jugadores se disponen a entrar en las entrevistas telemáticas a distancia. Víctor. ¿Qué tal, José Ramón? Pues mira, saliendo ya prácticamente aquí a las puertas del estadio, ya sabes que por protocolo nos dejan 10 minutitos y poco más para poder trabajar cuando acaba el partido. Y bueno, pues ya viendo cómo... Tú has dicho, a mí no me dejáis aquí cerrado porque el de la Morena no me dé paso. Yo me voy y que hagan lo que quieran. Has hecho bien, Víctor. Tú cuando suceda una cosa de estas, no me hagas caso. Tú no te vayas a quedar ahí dentro. Que falta mucho para el próximo partido. Bueno, pues decíamos que la otra cara de la moneda, la del Villarreal, que hoy ha sido el convidado de piedra a esta fiesta del Barcelona, una imagen de endeblez que ha diferido mucho de lo que había mostrado el equipo en estas primeras jornadas después del confinamiento. No ha tenido nada que ver el Villarreal en el día de hoy. Y además ya fíjate que en el descanso Calleja lo ha tenido claro, ha cambiado algunos de sus mejores jugadores, ha empezado a pensar ya en un partido clave como es el que va a jugar el miércoles en casa del Getafe, quinto contra sexto, y además con la preocupación de dos lesiones hoy, de Paco Alcácer y de Carlos Bacca, que le deja con un solo delantero de momento, Gerard Moreno, para el partido del miércoles. Bernardo Schuster, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo se han despertado estos de la siesta, eh? Peor que tú, cuando te levantas cabreado. ¿Eh? Sí, bastante peor, sí. ¿Eh? Se han llevado por delante todo, ¿eh? ¿Has visto? Sí. No, vamos. Muy bien. Uh-huh. Gerard. ¿Qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bernardo, tenemos prisa esta noche porque es que al Gerard le está esperando la Olimpia y los niños en la puerta. Entonces, tenemos que aliviar esto rápido. Tres horas con los cascos en la cabeza. Ya lo sé, pero está hablando Bartomeu. ¿Pero qué quieres? ¿Que no escuchemos a Bartomeu con lo que le estaba Mónica Marchante? No, la que ha liado hoy. ¿Has visto? Rabón, ¿eh? Ostras, la que ha liado en un momento, Bernardo. ¿Estabas escuchando o no también? Sí, pero no me he enterado. A ti, bueno, no. Pero bueno, es que hoy es el día. Es el día, José Ramón, esto está estudiado todo, lo comentaba Alfredo. Sí. Hace días que yo echo en falta alguien del club que pueda salir un poco a liderar el sentimiento de mucha gente en Barcelona. Fue Piqué el que ya lo dijo en Sevilla, pero nadie del club había dicho nada. Sí, pero tú quieres que sea Víctor. Pero hoy no toca, José Ramón. Tú quieres que sea Víctor el que desea. Víctor Lozano, yo pondría a Víctor Lozano de portavoz principal. Pero hoy tocaba hablar de fútbol, de lo bien que ha jugado el Barça, de que no baja los brazos, de que ha hecho una exhibición de fútbol en Villarreal. El Villarreal es cierto que ha competido mal, no ha competido bien, ha defendido horrible, no ha sido un equipo de lo que esperábamos verlo por lo que llevaba haciendo los últimos partidos, pero hoy es el día que desvías atención y te excusas en una cosa que sí, que es cierto, que yo estoy de acuerdo en que están apareciendo jugadas muy concretas que siempre van hacia el mismo lado, pero eso no quita los males de este equipo y de planificación y de lo que los puntos que se han dejado en el camino, ¿no? Bernardo. Bueno, pero esta noche, Gerard, yo te digo una cosa, ¿eh? A mí no me sorprende que no ha salido nadie del Barça hasta hoy porque si tú te quieres quejar del rival que le están ayudando, tu equipo tiene que jugar mejor. Y como jugaba, tenías que callarte. Y hoy, por fin, has ganado un partido más redondo, pues hoy sí puedes salir, porque tu equipo ha jugado bien, porque hasta ahora no se lo mereció. Da igual si al Madrid le dan penaltis, pero tal como jugaba tu equipo, pues es mejor quedarte en casa. Uh-huh. Pero tú, ¿sabes?, estás creyendo, Bernardo, ¿tú realmente crees que el VAR está beneficiando al Madrid? Bueno, está beneficiando a todos. Ahora, porque estamos al final, se está jugando la liga. Yo también te digo que el otro día el penalti del Getafe es claro. Hoy, a mí, no sé, no era suficiente quizá. Fue una jugada muy difícil y a lo mejor no era necesario pitar este penalti, ¿sabes? Es un partido de 0-0. El que le hacen a Marcelo, ¿no? Sí, lo que hacen a Marcelo es una jugada complicada. Yo creo que no es una falta. Es un pisotón, pero es sin querer. Y se adelanta y gana la posición, ¿no? Lo de Ramos a Raúl García, ¿quién pita este penalti? Dime un árbitro que puede pitar este penalti. Eso sería una barbaridad ya. Entonces, yo creo que no era ninguno de los dos. Pero bueno, al final, como siempre hablamos, José Ramón, interpretación. Sí, no, aquí no tenemos ocasión de nada. Sin VAR, el primero seguramente no le pitas tampoco, porque no lo ves. Ahora, cuando te lo enseñan en televisión y ves que le ha pisado, lo pitas. Entonces te dicen, ¿y el segundo? Pues el segundo, yo lo he escuchado a Daudén Ibáñez y voy a hablar con él esta noche, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos del Madrid y del Atleti de Bilbao. Ya sé que tú lo has estado viendo, ¿no? Pero yo esta noche quiero que me hables de Griezmann. ¿Qué os ha parecido? Ha estado bien hoy, hombre. José Ramón. Ha cambiado la posición. De inicio el Barça ha salido con un rombo en el centro del campo, con Messi en la punta del rombo y Griezmann mucho más centrado, desde banda derecha, no desde banda izquierda, mucho más junto con Suárez, aprovechando que el uruguayo fijaba los centrales. Yo creo que se ha movido bien entre líneas, conectaba bien con Messi. Lo he visto mejor que hacía muchísimos partidos. No sé si es la posición, José Ramón, o que ya el chico dice, mira, ¿sabes qué? Ya me dejo ya de todo lo que digan, intento ir un poco a la mía y tal, pero lo he visto metido no solamente en el golazo que ha metido, que es uno de los goles de la liga, sino a nivel de estar metido en el juego del equipo. Muchas veces veías al equipo jugar y Griezmann no intervenía, y hoy en cambio ha intervenido en el juego de posición, y para mí es de los partidos más completos desde que es jugador del Barça, y eso es una buena noticia, o sea, Ramón, porque la inversión que hizo el Barça por este chico, tú no puedes dimitir ya antes de acabar la primera temporada. Yo creo que el Barça allí tiene que recuperarlo, y eso es también trabajo del entrenador y un poco del entorno, ¿no? Que este es un gran jugador, que lo ha demostrado en el Atleti muchísimos años, y que aquí hay un jugador que hay que cuidar. No se puede tampoco tirar a los leones ya a las primeras de cambio, ¿no? Bernardo, esto ya pensaban que se ya habían llevado un Bale, ¿eh? Sí. Estaban mojas, ¿eh? Decía, en la tienda de los Bale. Sí. Lo que pasa es que Griezmann es un jugador que depende mucho de los compañeros, ¿eh? Se está notando, porque hoy, curiosamente, todo el Barça estaba mucho mejor, mucha más movilidad, y le ha ayudado un montón. Hasta Luis Suárez, Vidal, como siempre, Messi mucho mejor, Busquets fantástico, ¿no? Eso le ha ayudado, de que con esa movilidad se podía mover también y ha cogido esa confianza. Y lógicamente, cuando marcas luego dos goles, pues es lo mejor de todo, ¿no? Pero en general, cuando el equipo no está como en los anteriores partidos, él también se apaga un poquito, ¿no? Es lo que da mi sensación, ¿no? De todas maneras, ¿os ha gustado más por el centro y como segunda punta? Le abre huecos a Suárez, claro. Es la posición más natural de él. Lo que pasa es que en Barcelona, José Ramón, romper el 4-3-3 que hace tantos años que funciona no es fácil, ¿no? Y bueno, de todas maneras, él trabaja un montón y eso no se lo puede negar nadie. No se lo puede negar. Él baja y le ves que está en un córner y en el contraataque está él para rematar, ¿eh? O sea, él es honrado en el trabajo colectivo. Y a José Ramón ha habido muchos partidos, se ha tirado mil desmarques y no le han, a veces no le han buscado, no le han dado balones que él consideraba que en el Atleti seguramente... Bueno, porque todavía no es de la pandilla como capitán eran... Capitán general, como eran, claro. Claro, todavía no es de la panda, todavía... Pero hay que darle, sí, hay que darle confianza, es un gran, sí, jugador. A mí también, a ver, yo cuando he tenido que ser crítico lo he sido y a mí hoy en la alineación me parece... Tiene que decir que... más veces que Messi es el mejor del mundo y que después bueno, de Messi es Suárez y que... tiene que aprenderse el catecismo, pero todavía la criatura no se lo sabe, que ahora le preguntas y el muchacho pues a lo mejor te dice que es Coque, ¿entiendes? Porque todavía ese catecismo no lo tiene, pero en cuanto se lo aprenda ya verás cómo le van a llegar balones. Bernardo, la verdad que yo hoy he visto un equipo que sí que me ha demostrado que quiere seguir luchando, aunque consideren que hay mano negra. Fíjate el gesto de Piqué que durante el partido, ¿no? Que tocando que el piano, como sí, muy como muy evidente todo, ¿no? Sí. Este vaya fenómeno. Sí. Oye, Bernardo, y asusta, digo, a Messi no le da descanso a nadie, ¿eh? No, es mejor. ¿Es mejor, tú crees? No, porque... Espera un momentito, Barça... Bernardo, que va a preguntar a Alfredo, a ver. En directo para el transistor de Onda Cero, ¿por qué el equipo no ha jugado como hoy antes? Porque hoy ha hecho un partido completísimo. Usted hablaba del gol, está consentido. Usted hablaba de otras cosas, pero evidentemente hoy se puede decir que ha jugado un partido completísimo. ¿No le queda la pena de que este Barça no haya practicado este fútbol antes? Gracias. Bueno, es que todos los partidos son diferentes. Hoy hemos tenido posiblemente todo. Hemos jugado bien, hemos encontrado poder superar a este equipo por dentro, progresar por fuera, llegar con gente al remate. Pero hay otros equipos como Atlético Madrid, como Sevilla, que nos han complicado bastante más. En defensa son equipos muy sólidos, muy firmes, quizá este sea un poco menos, y la realidad es que la intención siempre ha existido. Es verdad que hoy, como digo, pues quizá hayamos sorprendido un poco a este rival, y sobre todo que nos ha salido bien, pero y porque hemos marcado pronto, hemos encontrado después el segundo, y realmente esto ayuda mucho en la confianza, ¿no? En todo. Luego hemos hecho muy bien la presión, muy bien, porque creo que le hemos permitido nada más que 3 o 4 o 5 veces durante todo el partido salir y hacernos peligro. Lo demás, yo creo que hemos hecho un partido muy equilibrado ante un equipo que llevaba 5 victorias seguidas, y ya lo creo que me hubiera gustado haber acertado de esta manera en el resto de los partidos, pero el fútbol no es una ciencia exacta y todo se modifica de un partido a otro, de un rival a otro, ¿no? Bernardo, ¿le ves más tranquilo a Quique? Hombre, eso te da tranquilidad, ¿eh? Siempre cuando ganas este partido, por lo menos 2-3 días, soplas un poquito y dices, menos mal que vamos a tener 3 días un poco más tranquilo, ¿no? ¿Has escuchado? Es lo que te da esto. ¿Habéis escuchado a Bartomeu cuando le preguntan? Solo dice, ¿está seguro aquí que se tienen? Es verdad, dice, bueno, ya veis, sí, he oído que había rumores. Digo, ¿de dónde saldrán esos rumores? He oído que había rumores, dice Bartomeu, he oído. Pero en fin. Oye, que de todas maneras, Riqui, Puig y Ansu Fati, ¿qué os han parecido? Porque también se ha notado, ¿eh? Bueno, yo era de la opinión antes del partido, José Ramón, que los chicos merecían jugar. Que el día del Atleti, Riqui fue el mejor y Ansu está apretando. Y yo creo que merecía antes Ansu que las actuaciones últimas de Griezmann. Sí que es verdad que al final hoy ha tirado Quique por alinear a las vacas sagradas, a los jugadores que él considera que no puede tener ningún problema de cara al vestuario, y le ha salido bien. Ahora lo ha dicho, a veces nos hemos equivocado, otros días no sé qué, el rival, hoy le ha salido bien, el Barça ha estado bien, el Villarreal ha estado muy mal, ha competido fatal, jugándose lo que se está jugando, y luego los chicos cuando han entrado, pues otra vez bien, con ilusión, Riqui ilusión, y Ansu, la primera que ha tenido, José Ramón, para adentro. La verdad que es bueno de cara a saber que hay dos chicos allí que están apretando con ganas, con ilusión y con fuerza, ¿no? Pero no puedes tampoco, lo que he dicho antes, dimitir de unos jugadores muy buenos que no estaban a la altura en muchos momentos de la temporada, y un partido como hoy puede puede reforzar esta idea, ¿no? Bernardo, con lo que queda, de estos cuatro partidos que queda, al Barça le queda el Español, el Valladolid fuera, en casa Osasuna y el Alavés fuera, y al Madrid, el Alavés esta semana, luego ir a Granada, recibir al Villarreal y terminar en Leganés, ¿quién queda campeón? No, es que cuatro puntos más el Colabarás, pues, José Ramón, ¿qué te voy a decir? Viendo las sensaciones que te da el Madrid, Madrid está jugando con una frialdad tremendo y está ganando los partidos por la mínima y eso es lo que me preocupa, ¿sabes? Me preocupa porque este Madrid así es imparable, ¿eh? No lo va a dejar escapar, ¿eh? Yo creo que el Barça lo ha tenido y no ha aprovechado la ocasión de empatar en Vigo y estas esos son tres puntos que necesitaba mucho. Siempre digo, con el Atlético puedes empatar porque es un equipo que te juega tú a tú, que tiene calidad, igual que en Sevilla, pero uno de los dos también tenías que ganar. Pero no han empezado con una buena forma ese comienzo de esta liga y lo están pagando caro. Y ahora yo creo que para mí es demasiado tarde. ¿Puede ganar la liga el Madrid? Posiblemente sería la apuesta, a lo mejor ahora en estos momentos, que menos se pagaría, la más segura. Pero el Barça se puede crecer y puede agigantarse en la Champions. Sí, esta es yo creo que es el objetivo del equipo, José Ramón. Yo la veo la liga muy difícil, por no decirte imposible. Me extrañaría mucho que el Madrid se dejara dos partidos, es que recordemos, son dos partidos de cuatro. Entonces lo veo muy complicado. Y más como dice Bernardo, que están compitiendo muy bien, muy serios, y el Barça tiene que hacer una apuesta a punto de cara a preparar el equipo para lo que viene en agosto. Yo creo que tiene que ser el objetivo, intentar acabar con cuatro victorias, obligarle al Madrid a ganar sus cuatro partidos, o al menos tres de los cuatro, pero sobre todo preparar lo que va a ser la Champions, porque ahí son cuatro partidos, José Ramón, la vuelta contra el Nápoles, cuartos, semis y final, ¿no? Y el Barça, si es capaz de poner una puesta a punto física, sobre todo para el mes de agosto, fútbol tiene y calidad tiene y gol tiene. Entonces, viendo partidos como los de hoy, pues te dan a pensar que si se ponen las pilas y lo preparan bien, puede ser un equipo que pueda dar mucha guerra en Champions, pero yo creo que la liga está sentenciada. Bernardo, la Champions ya desde Estepona, ¿no te parece? Allí en Valle Romano, ¿te gusta? Me gustaría. ¿El torero está en Salamanca? ¿Estás en Salamanca o dónde estás, Bernardo? Estoy en un paraíso. En Madrid. ¿Dónde? Donde tiene que estar ahora. ¿Dónde tiene que estar? No se lo digas que se presenta con la Olimpia, con Aquiles, con Atenea, con Esquilo, Sófocles y Eurípides. No. Bernardo, mira, el torero y yo contra Gerard y tú. Sí, Gerard estoy juega preparado, bien gol, ¿eh? Porque estoy entrenando perfectamente. Ah, ¿estás entrenando? Sí, Bernardo, ¿la rodilla bien, sí, no? ¿Ya o qué? Sí. Ya pues mucho mejor. Ya sí, está cogiendo el swing. Él juega el gol en carrito. Prepara el partidito. No, yo lo preparo. Yo os hago las zanjas y. Vale. Hasta mañana, ¿eh? Cuidaros mucho. Hasta luego. Buenas noches. Cayetano Ross, Santi Noya, Alfredo Martínez, que está por ahí. Buenas noches otra vez. Buenas noches, sí. José Buenas Ramón. Noches. Le acaban de preguntar a Setién en la rueda de prensa, ajá, qué le parece el VAR. Dice, bueno, el presidente ha dicho lo que ha dicho. Dice, ¿usted qué le parece el VAR? Dice, cada vez lo entiendo menos. Es una gran herramienta que tiene que ser más justa. Ojo, porque el Barça está en pie de guerra total, ¿eh? Bueno, el VAR, efectivamente, es que en eso estamos todos de acuerdo, que el VAR ha mejorado el fútbol, eso que no nos lo quite nadie de la cabeza, porque ha habido jugadas, por ejemplo, lo de Marcelo hoy, ahora lo hablaremos con Dani Ibáñez, es penalti. Si no hay VAR, ese penalti no se pita, porque no se ve. Si vas con la lupa, lo ves, que es penalti. Luego, lo que hay que hacer es decir, bueno, ¿en qué casos? Lo que no puedes tampoco es poner las jugadas similares cuando no son similares, ¿no? Pero que evidentemente el VAR ha mejorado, que podría mejorar más, seguro que sí. ¿Que se tendría que exigir? Seguro que sí. ¿Que tendrían que ser árbitros especialistas porque no es lo mismo un árbitro de campo que un árbitro de televisión? Seguro que también. ¿Que tienden a darse la razón muchas veces, como sucedió la semana pasada, y que parece que aunque se lo enseñes te dicen no, yo ya tiro de adelante y chifla, que como no te quites tú yo no me quito? Pues eso también, ¿no? Pero que evidentemente lo que no podemos decir ahora es que el VAR es malo y es... Pues se puede mejorar, claro que se puede mejorar. Cayetano Ros, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Te ha parecido imparable el Barça? Sí, el mejor Barça de los últimos tiempos, y además un Villarreal, como ha dicho Gerard, muy, muy blandito, ha presionado muy mal, muy desubicado en el centro del campo, perdidos Iborra y Anguisa, y superado Mario, el lateral derecho, por Jordi Alba, por Sergi Roberto y al final también por Ansu Fati. Y después, además, con las lesiones de Alcácer y Vaca, pues tampoco han llegado, no han tenido profundidad. En la primera parte el Villarreal solo ha hecho dos faltas, ¿no? Y ante un Villarreal, la única buena noticia, aparte del partidazo de Sergio Asenjo, es la segunda parte muy buena de Bruno, que a mí me ha sorprendido. 36 años y 3 años sin jugar, y creo que ha estado a la altura. Bueno, es que ahí tienen Gerovital o alguna cosa rara de esta, joder, fíjate cómo está Cazorla. Sí. Cazorla termina haciendo la comunión otra vez. Sí. Ha participado poco porque ha jugado en la banda izquierda, pero ha sido decisivo en el gol y lo ha hecho de menos el Villarreal, porque cuando el juego pasa por él, pues juega mucho mejor. Pero fíjate tú que Bruno se ha juntado con Sergio Busquets, que ha hecho un partidazo Busquets, los dos mejores mediocentros defensivos de la última década en España. Santi Noya, buenas noches. Buenas noches. ¿Os va a durar mucho este Barça? Bueno, parece, yo creo que sí que puede durar. Ha hecho un excelente partido, ¿eh? Creo que sí que puede durar, ¿por qué no? No, te quiero decir que si este ya es el patrón. Si esta... Sí, el patrón un poco es la presión, la posición y la posesión, esas tres P's básicas del estilo Barça, que hoy se han podido ver en su máxima. Se ha visto muy claramente que ha podido jugar en esa forma, en ese ADN que el Barça tiene. Creo que también se tiene ahí acertado colocando a Griezmann. Creo que en todos los partidos que ha jugado de titular, el Barça ha ganado después de la pandemia y solo ha cedido puntos cuando no ha sido titular. Y lo ha puesto más junto con Messi y con Suárez, con lo cual también ha recibido más balones de los que normalmente recibe cuando se le aísla más en la banda. Y después yo creo que ha sido también un acierto la ubicación de Sergi Roberto en el centro campo, que ha hecho un partido absolutamente espléndido y ha hecho mucho daño al Villarreal. No, y la cuestión ahora es que ahí arriba le acepten en el cartel, que acepten a que Suárez y Messi acepten como pareja, de hecho, a compañero a Griezmann, que sea de la pandilla. Sí, yo creo que está ya aceptado, ¿no? Quiero decir, la clave es que toque balones. Quiero decir, Griezmann es un tipo que lleva 15 goles, y a ver, 15 goles está bien en la primera temporada en el Barça para los minutos que ha jugado. Tal, o sea, es un jugador que marca siempre goles. El problema fue, por ejemplo, el partido en que solo recibió 15 pases. En 90 minutos 15 pases, claro, eso no puede ser. Griezmann debe participar más en el juego. Creo que en esa ubicación, más que es un Barça jugando con dos delanteros centros y un poco más retrasado Messi, creo que esa es una muy buena ubicación para Griezmann, ¿no? Y hoy, por ejemplo, pues se ha demostrado. Cayetano, de todas maneras, ¿no ha salido un poquito blando el Villarreal? Sí, muy blando. ¿Verdad? Y además pues enseguida se lo ha llevado por delante el Barça. Otra vez, sí. El partido se crispa más, se endurece más, por lo menos los primeros 15-20 minutos, ¿no? Sí. Lo ha dicho Setién también, ¿no? El Sevilla, el Atlético son equipos que le han planteado muchísimas más dificultades defensivas. Es que el Villarreal ha sido muy blandito. También el gol al principio, el autogol de Pau Torres le ha hecho mucho daño, pero sobre todo, y para mí la clave es el centro del campo. Y Borra, que lo ha sustituido en la media parte, pues ha estado perdido, totalmente superado, y lo mismo que Anguisa. Y ahí el Barça se ha impuesto, y además por los extremos, sobre todo por el izquierdo, con Jordi Alba y Sergi Roberto, que ha roto completamente. Han ido a otro ritmo, a otra velocidad al Barça, y los han ahogado en la primera parte sobre todo. Y luego además mala suerte para el Villarreal hoy, ¿no? Porque Alcácer, Cazorla, Vaca, tocaos, ¿eh? Sí. Sí, las lesiones ahí, porque además Alcácer ha empezado muy bien, ¿eh? Ha participado en el gol y además ha hecho un regate espectacular a Piqué, dejando pasar el balón. pero después se ha lesionado y sí lo ha notado el equipo, sí, sí. A ver, es un equipo que físicamente va muy justo, siempre lo hemos dicho, lo basa todo en la calidad técnica, pero cuando te enfrentas al Barça, que es superior técnicamente y te hace correr y correr, pues ahí no puedes. O sea, es que el Villarreal tradicionalmente ha tenido muchos problemas con el Barça, o sea, es que casi nunca le ha podido ganar por eso. El pasado fue 4-4. ¿Te queda la duda si el Barcelona ha hecho un partido tan completo porque el Villarreal no ha estado bien, o realmente el Villarreal ha estado por debajo porque el Barcelona le ha pasado por encima? Pero a mí me ha parecido la mejor versión del Barça, lo estaba comentando Santi, la posición de Griezmann en ataque es novedosa, yo creo que estaba mucho más a gusto, ha hecho muchísimo daño, y es que desde el primero al último todos los jugadores del Barcelona han rayado un grandísimo nivel. Fíjate hasta qué punto que había hasta 7 apercibidos y ninguno ha visto cartulina amarilla para perderse el próximo partido. Lo he visto más metido que nunca al Barça, ¿eh? No sé si la duda, Alfredo, ¿eh? El Villarreal ha hecho un reinicio de campeonato fantástico. 16 de 18. Claro, claro. Es que el Villarreal ha empatado dos partidos, no ha perdido, ha ganado todo. O sea, no es decir, bueno, es que ha sido una casualidad. Yo creo que, desde luego, el Barça esta noche ha sido otro equipo. Ha sido un equipo totalmente diferente, con otras ganas, con otro compromiso. Es como si José Ramón se hubiese quitado la presión de encima, porque ha pensado, mira, la Liga ya no vamos a alcanzar, faltan 4 partidos, 4 puntos, es imposible, y ahora vamos a prepararnos para la Champions. Yo, no sé, yo le ha dado la sensación de que ha jugado con una soltura que no tenía en los otros partidos anteriores. Porque vosotros, Santi, con la Champions, vamos, ibais más con más. Hay que firmar. ¿Verdad? Santi. Sí, claro, hombre, es una competición sensacional y el formato este, ¿no? Que de este año a ver cómo funciona, ¿no? Eso tendremos que verlo a un solo partido, lo que son cuartos, lo que son semis, pero en un terreno neutral habrá que verlo cómo funciona. Pero a ver, el Barça de hoy, yo te diré que también el Barça de la primera parte con el Celta, el Barça de la primera parte con el Sevilla, a mí ese Barça me ha gustado. Después ha tenido brotes de desquiciamiento y buenos momentos de fútbol. Hoy he visto buenos momentos de fútbol. No sé si el Villarreal ha estado más flojo o menos. Lo que sí, que la presión que ha hecho el Barça nada más de inicio y con un gol tan temprano ha marcado también lo que es el partido, ¿no? Y el Barça normalmente cuando tiene ventaja baja un poco el tono, ¿no? Yo creo que en este partido no ha bajado el tono de la presión ha sido prácticamente la misma del minuto uno cuando ha acabado, y eso es lo que al Barça le da, dijéramos, el poder jugar en campo contrario, ¿no? El poder robar, el poder hacer un partido ofensivo distinto, ¿no? Santi, ¿cómo titula mañana el Mundo Deportivo de Barcelona? Resurgen, está bien, me gusta. Hasta mañana, Santi. Hasta mañana. Adiós, Cayetano, Alfredo, hasta luego. Hasta mañana, buenas noches. El Transistor, José Ramón de la Morena, Onda Cero. ¡Vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. 95.9 FM. Ahora en Onda Cero Sevilla somos más de uno. Aunque nosotros ya éramos más de uno. De hecho, somos más, muchos más. Más entretenimiento. Más información. Más actualidad. Más participación. Más debate. Más entrevistas. Más voces. Más Sevilla. Más de uno. A las 12:30 en Onda Cero. En Sevilla también somos más de uno. Más de uno Sevilla. Onda Cero. Las tardes de Julia Otero están llenas de momentos. Momentos para sumergirse en la actualidad, para descubrir territorios, para debatir, escuchar y participar. Momentos que llenan tus tardes de entretenimiento y buen humor. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde, Julia en la Onda, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. Sevilla. En Onda Cero seguimos en el Transistor. José Ramón de la Morena. Bueno, pues ha ganado este mediodía el Madrid en Bilbao, como estábamos insinuando ahora. Ha ganado al Atleti, ha ganado con un penalti que hace Dani García a Marcelo, que lo pisa en el área y el VAR reclama la atención del árbitro, que lo revisa y lo pita. Lo lanza Sergio Ramos y es el gol que le da la victoria al Madrid. El penalti, a mí me parece que es penalti. Cualquiera que lo vea, si lo ve a cámara lenta, evidentemente lo entiende y ve que es penalti. Pero después hay una jugada en la que Sergio Ramos, al retroceder hacia atrás, pisa, aparentemente sin intención y sin ver, a Raúl García, y en el Atleti, Muniain y Dani García piden también penalti. A mí, personalmente, me parece que no es el mismo caso, porque entiendo que Sergio Ramos está de espaldas a Raúl García y que no le ve. Pero no sé la intención de Sergio Ramos, ¿no? Pero como ya hay tambores de protesta, ya había tambores desde Barcelona, porque ya había avisado Alfredo Martínez, en el Barça, hoy después del partido, tienen pensado que Guillermo Amor dé una andanada contra el VAR porque está favoreciendo al Madrid. Evidentemente era una estrategia, porque no es que haya salido Guillermo Amor. Ha salido el propio presidente diciéndolo. Ha salido durante el partido Piqué tocando el piano, tocando las teclas. Estaba planificado. Luego ha salido Quique Setién, ¿no? Hoy Alfredo Martínez, como os he dicho, ya había anunciado esto, que iban a protestar. Árbitro Dauden Ibáñez, buenas noches. Buenas noches. Lo que tú digas es palabra de Dios. Lo que yo diga es una simple tanto opinión. Tanto no. El pisotón dentro del área de Dani García a Marcelo, ¿es penalti? Para mí sí. Porque le pisa y le impide el que el Marcelo pueda continuar con la acción o disputar el balón. Por tanto, es una acción rapidísima. Que normalmente en un partido no la ves tú ni el Linier, seguramente. Nadie, exacto. Pero al darla para atrás, los que están en el VAR, en la segunda, lo ven. Y entonces le llaman, revisa que es posible. Y claro, cuando lo ves a cámara lenta, ves que es penalti. O sea, que ni han dado ni han quitado a nadie. Exacto. ¿No? Vale. Uh-huh. El otro pisotón dentro del área de Sergio Ramos a Raúl García. El árbitro no pita nada y tampoco le avisan desde el VAR. Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves cuando lo has revisado? Pues para mí es que la gran diferencia está en... No son dos pisotones comparables. Para mí la acción de Ramos es intencionada. ¿Es intencionada para ti? No es fortuito, para mí no es fortuito. Uh-huh. Y yo creo que es lo único que cabe analizar, ¿no? Si te parece que es una acción fortuita, que va hacia atrás y le pisa, o es una acción en la que Sergio Ramos pone el pie ahí y le alcanza a Raúl García. No le está mirando. Eso es lo sí, que... pero es que yo lo que he oído es que se resbalaba, pero el pie de apoyo es el izquierdo y con que el golpea es el derecho. Sí. Y a mí me inclino porque es una acción intencionada y por tanto conducta violenta. Yo y la he visto, la estoy viendo ahora otra vez y sigo teniendo dudas. Claro. Entonces esta porque acción claro, como revisable... él no está mirando y echa el pie hacia atrás. Dices, ¿y cómo vas a ver exactamente que está ahí el pie? Porque hay que tener mucha precisión para atinar en el pie de sin mirar, ¿no? Pero bueno, pero tú dices que tú ahí pitabas penalti también, yo ¿no? Sí. Viendo ya. Las imágenes en televisión, sí. Sí. ¿Y el gol que le anulan a Messi en Villarreal, el cuarto? Ah, sí, bueno, es que yo creo que es bastante la posición de Arturo Vidal previa. Uh-huh. A la acción de Messi, yo creo que está adelantado y claramente en fuera de juego, bien anulado. Y otra cosa, Dauden, ahora esta polémica que se lleva por delante ya las cloacas de Pablo Iglesias y sí. Todo, porque ahora ya no se habla, y las comisiones de Corina, y ya no se habla nada más que de esto, ¿tú crees que está justificada? En absoluto. Bueno, yo creo que la gota que colma el vaso, yo creo que han sido estas declaraciones, ¿no?, del presidente del Barcelona, que es cuestionar la propia competición, cuestionarla justo en el momento en que estás a 4 puntos, ¿no? Poner toda la presión o desviar la atención más bien sobre las decisiones de los árbitros en toda la competición. A mí me parece que eso es inadmisible y que una competición seria no debe admitir este tipo de comportamientos, ¿no? ¿Y esto influye en los árbitros, Dauden? Tú cuando eras árbitro, cuando se organizaba un quilombo de estos y luego tú tienes que ir a arbitrar al Barça o al Madrid, ¿influye? Que dices, joder, a ver si... No, influye en la medida en que te están poniendo una losa más encima, o sea, mucha más presión. Sabes que cualquier decisión, o sobre todo cualquier error, se van a analizar de una manera como si hubiese sido premeditado, ¿no? Y eso lo que hace es poner más presión sobre los árbitros. Árbitro, hasta mañana, ¿eh? Muchísimas hasta gracias. Mañana. Hasta mañana. Edu Pidal, los jugadores del Atleti, Muniain y Dani García, muy molestos. Bueno, todos en general, pero es que en el Real Madrid piensan que toda esta polémica arbitral surge a raíz precisamente del liderato del Real Madrid, de la buena racha después del regreso de la Liga, y que no es casualidad que lo hagan precisamente hoy, esas quejas después del partido del Barça, porque hoy es cuando han ganado de una manera clara y sin líos, digamos, deportivos. Pero se considera grave que el presidente de una entidad como el Barça salga a denunciar una supuesta parcialidad arbitral. Y claro, todo esto ahora que ya ha hablado Bartomeu, pero antes toda esta polémica que rodea al Real Madrid en los últimos partidos ya la conocían y ya le llegó, por supuesto, al vestuario, y de ahí el enfado de Zidane en la sala de prensa. Sí, sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos solo por el tema de los árbitros. Al final no es así. Nosotros estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo. Pero bueno, no, esto no va a cambiar. Te digo mi sensación. Nosotros estamos luchando. Luego yo creo que el árbitro se ha ido a ver la jugada y ha pitado penalti porque hay penalti. Este era Zidane, pero Muniain en el campo hablaba de esas dos jugadas, del penalti de Marcelo y del penalti, o supuesto penalti no señalado, de Ramos a Raúl García. El penalti no lo he visto repetido, pero en directo me ha dado la sensación de que no era. Luego han entrado a revisarlo. Unos minutos más tarde había otra jugada aquí de Raúl García, en el que también ha recibido un pisotón y no han ido a mirarlo. Bueno, ya estamos viendo cómo está siendo la tónica estas últimas jornadas y a favor de que equipos se decantan ese tipo de decisiones. Ya ves lo que dice Muniain. Dani García, el centrocampista del Athletic, lo ha hecho en redes sociales y decía: no se puede decir que uno es intencionado y otro penalti no, porque veo que tengo ganada la situación y por mala suerte le piso. En ningún momento veo posible que llegue el balón antes que yo. Si uno se pita, el otro también. El VAR se está cargando el fútbol. Es lo que decía Dani García. Y por último, Sergio Ramos hablaba de su jugada con Raúl. Nada, yo sí es cierto que piso un poquito la bota de Raúl, pero está detrás mía y no lo veo en absoluto. O sea, no es una jugada determinante, no está el balón para nada en una ejecución de jugada, por lo tanto no creo que sea mucho más, ¿no? La explicación del capitán. Es la polémica de siempre, que es lo que tú decías, lo que siempre ha rodeado el fútbol. Los árbitros, ahora con VAR, el Madrid, el Barça, pero insisto en que en el Madrid no creen que sea casualidad que esto haya llegado ahora, que están por delante 4 puntos del FC Barcelona. Santi Segurola, Enrique Ortego, buenas noches. Hola, buenas. Buenas noches. Santi, ¿qué te parece a ti todo el tema de la polémica esta de esas dos jugadas en Bilbao? Bueno, pues que forma parte de un paisaje que a mí me desagrada mucho. Yo soy uno de los pocos que no me gusta el VAR como elemento nuevo en el fútbol. Creo que no añade nada, simplemente estamos con las mismas polémicas de toda la vida y encima ya con acusaciones casi muy graves. Me parece que si hay penalti, que probablemente lo hay en el pisotón de Dani García, aunque es involuntario, él quiere llevarse la pelota con una ruleta, pero con el pie de apoyo pisa a Marcelo, bien. Pero claro, el problema del VAR es que se pone muy estricto y todo lo ve. Y el otro, ¿ese te ha parecido? El otro, el de Sergio Ramos a... Pues en un mundo sin VAR probablemente no se hubiera pitado ninguno de los dos. Sí. En un mundo con VAR se pita uno y si te pones estricto tienes que pitar el otro. ¿Y Enrique Ortego? Bueno, yo creo que el primero es el VAR el que lo decide, porque no lo ha visto el árbitro, y yo creo que sí hay pisoteón y hay disputa de balón. Yo creo que la diferencia entre las dos jugadas es que en una está el balón en el juego y en la otra no, porque en el pisotón de Sergio hacia atrás no el balón no está exactamente donde Sergio pisa a Raúl. Y luego lo que yo sí tengo entendido es que la intencionalidad ya ha desaparecido para los árbitros. Y para el comité técnico, es decir, no se puede decir si Sergio ha hecho intencionado o no. Esa norma de la intencionalidad ha desaparecido del reglamento, con lo que ya no nos podemos fiar de eso. Para el comité técnico de árbitros, el de Sergio no es penalti, y por eso el árbitro del VAR no lo ha considerado oportuno. Que puede serlo, por supuesto, pero para el comité técnico de árbitros eso no es penalti. Y al margen de esas dos jugadas, Santi, ¿el Madrid qué te ha parecido en Bilbao? Me ha parecido solvente, Me ha parecido un gran partido para las condiciones en las que se han jugado, con tantas jornadas encima. Eso te iba a decir, ¿qué temperatura? Que al final no me... ¿Qué temperatura? Pues era en Bilbao, no hace falta llegar 30. A 35 o 40 grados para pasar calor. Es un bocho. Claro, es que decía, no, se garantizan 25 o 26 grados. 30, 31 y con bastante humedad. Y además a las 2 de la tarde, con un poco de descanso, un solazo de impresión, se notaba cuando, de hecho... No sé si os habéis fijado en el primer break que se hace para esa famosa hidratación en tiempo muerto, lo ha adelantado casi un minuto, porque el primero que estaba fundido era el árbitro, pero los jugadores estaban demacrados. Se notaba muchísimo la fatiga. En esas condiciones... No, sí, se veía los cogotes como sudaban, ¿eh? Sí, no, la verdad es que era casi angustioso. Y creo que en medio de... sin público y con ese calor, con esa tensión, han jugado a un ritmo, sobre todo el primer tiempo, rapidísimo. Yo creo que si ese partido lo juegan con público hubiera electrizado a la gente. Bueno, me ha parecido un buen partido por parte de los dos, cada uno en lo suyo. El Madrid es líder porque lo merece, porque ha hecho todo por serlo, porque probablemente es, con toda seguridad yo diría, es el mejor equipo ahora en la Liga. Y además ha hecho las cosas bien donde tenía que hacerlas. Han detenido a Raúl García y Militao, que sustituye a Varane, ha hecho un partidazo. Le ha frenado totalmente. Ha sido el partido más solvente que le he visto yo a Militao también, ¿verdad? Sí, le ha frustrado muchísimo a Williams. Creo que en general me ha parecido un muy buen partido los dos. Un partido muy difícil para el Madrid, desde luego para el Athletic lo ha sido. Un partido muy difícil para el Madrid que lo ha sacado a base de profesionalidad, de cohesión, de un buen ejercicio defensivo, de todas esas cosas que nos las había privado durante prácticamente 2 años. Ahora es un equipo regular, coherente, y además que tiene una plantilla enorme. Es que hoy yo ni me acordaba que Jovic jugaba en el Madrid. Pues hoy ha salido 2 minutos y dices, es claro, es que salen del banquillo. No ha jugado Hazard ni Bale, pero han jugado... Rodrigo y Asensio, y luego Lucas Vázquez y Vinicius, y entra un campeón del mundo como Kroos. Digamos que eso el Madrid está aplastando en ese sentido, terminan los partidos francamente bien, porque tiene muy buenos jugadores, está convencido de lo que hace, y tiene una plantilla larga y muy buena. Sí, la puesta en escena del Madrid además es salir al campo como ha ido a presionar arriba, metiendo a Modric y a Valverde muy arriba, dejando a Kroos en el banquillo, cambiando las bandas, teniendo el balón, ocupando el campo contrario. Esos primeros 20 minutos del Madrid a mí me han parecido de equipo campeón. Y luego es un equipo que ya sabe lo que tiene que hacer para manejar los partidos. Luego sabe replegarse, ahí ahorra fuerzas o quizá intenta recuperarlas poco a poco por si la segunda parte se lo exige, y tiene la ventaja de la plantilla que tiene. Yo ahí coincido con Santi, es que te pueda cambiar en todos los partidos a los dos extremos, que les hace trabajar muchísimo, y lo están haciendo todos los que juegan en la banda. Hoy Rodrigo ha trabajado tanto para atrás como para adelante, y el caso de Asensio le ha pasado lo mismo, ¿no? Pero es que cuando ha jugado Vinicius y ha jugado Hazard, también han tenido que trabajar igual, ¿no? Bien el Madrid, bien en el centro del campo. No maravilla, pero la verdad, cada vez es más efectivo y más serio. Santi, ¿y qué crees? Y te lo digo de ahí también, Ortego. El Madrid vuelve a jugar el viernes con el Alavés. No tiene ni a Carvajal ni a Sergio Ramos, los dos están sancionados. Nacho está lesionado. ¿El lateral será Lucas Vázquez? Pues probablemente. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Militao. Hay que mantener, yo le mantendría siempre ya en el centro de la defensa para el partido vital, que es el partido de... Porque no juega Sergio Ramos y tiene que sustituir a Sergio Ramos. No, es que claro, Militao tiene que jugar en el centro de la defensa con Varane, que de momento no ha jugado por el mareo del otro día, por el balonazo, pero que jugará el viernes. Y Militao tiene que coger la posición ahí, que su puesto es donde mejor ha rendido, y cuando está al lado de Sergio es mejor Militao que cuando está al lado de Varane, quizá porque el capitán en ese sentido le da más seguridad, pero hoy ha demostrado que es un defensa veloz, que es un defensa con anticipación y ha hecho un buen partido. Yo creo que hay que mantener en el centro la defensa y no hacer pruebas con el lateral, porque el partido ahora mismo para el Madrid más importante va a ser el partido contra el City de Guardiola. Sandy. Sí, no sé a quién jugará de lateral. Ten en cuenta que estamos hablando de un equipo como el Madrid, que ha ganado todos los partidos frente a un equipo que hoy ha cambiado de entrenador y que ha perdido los 5 últimos. Entonces, yo no creo que sea esta una, que sean dos bajas sustanciales. Evidentemente son dos jugadores que prácticamente lo han jugado todo, pero que creo que el Madrid está en disposición de sacar un equipo contra el Alavés que no debería tener grandes problemas para ganar al Alavés. Creo que está bien el equipo y Lucas Vázquez ya ha jugado de lateral derecho. No me he puesto a mirar toda la plantilla o quiénes pueden jugar, pero creo que no es un problema verdaderamente esencial ahora mismo para el Real Madrid. En otro partido y en otra competición y en otras circunstancias, sin 4 puntos de ventaja o en la Copa de Europa, sí, pero en este partido me parece que no. Santi Segura, Enrique Ortego, hasta muy dentro de muy poquito, ¿eh? Vale, buenas noches. Hello, buenas noches. Solo una cosa, José Ramón, hay caso James. En una convocatoria de 23 con 3 porteros, Zidane ha dicho hoy que James le pidió no ir a Bilbao. Y no sabemos las razones, pero algo pasa con James, que le queda un año de contrato y va a salir este verano del Real Madrid. En cuanto te enteres, me las cuentas. Sí, sí. Pereiro, ¿por qué no le dices al Pipi Estrada eso que tomas tú para hacer el Kama Sutra? ¡Vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor. Onda Cero Sevilla, 95.9 FM. Con La Rosa de los Vientos descubrimos el significado que esconden las leyendas, analizamos misterios y enigmas, investigamos las incógnitas que siempre han fascinado al hombre. Un programa que combina historia, ciencia, teorías, leyendas. La Rosa de los Vientos, los sábados a la 1 y los domingos a la 1:30 de la madrugada. Con Bruno Cardeñosa, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Sabías que el plátano contiene una sustancia llamada triptófano, que te ayuda a mantener el buen humor, mejora el estado de ánimo y actúa contra la depresión? Más curiosidades, noticias y consejos en Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, en Onda Cero. Onda Cero. Sevilla. El Transistor. José Ramón de la Morena. Jorge Valdano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues a estas horas de la noche, cuando ya hemos hablado con Daudén Ibáñez, con Segurola, con Ortego, con los señores de Barcelona... Ya no te quedan temas. Buenas noches. No me quedan hasta muchos... mañana. Espera. Yo pensaba que ibas a ir por ahí. No, que va... Digo, Jorge, se ha tomado lo de Pereiro. Que va a estar acelerado. Que no, te digo, que ¿qué conclusiones? ¿Hay algo nuevo? ¿O tienes algún cambio de parecer de las dos jugadas de Bilbao? El penalti que supuestamente, el primer pisotón que le hacen a Marcelo, y el segundo del que se quejan los jugadores del Atleti y de Sergio Ramos. No son equiparables, claramente no son dos jugadas equiparables. En una está el balón en juego, el otro está un balón lejísimo. O sea, si alguien le da un pisotón a un jugador contrario en la propia área y la televisión lo ve, aunque el equipo esté tirando un córner en la otra punta del campo, que vamos a pitar penalti. Es que la intencionalidad todavía tiene algún papel, pero la disputa del balón me parece que es imprescindible para que hablemos de penalti o no hablemos de penalti. Hay que decir en primer lugar que son muy pocos los jugadores que hacen un penalti intencionado. En general los penaltis se cometen porque se miden mal las distancias, porque por pequeños detalles que efectivamente te condenan. Pero el hecho de que se dispute la pelota a mí me parece que es muy importante. Marcelo disputó la pelota y sufrió un pisotón. Raúl también sufrió el pisotón, pero la pelota estaba lejísimo, estaba muy, muy lejos del campo de acción donde se discutía el partido, ¿no? Oye, ¿cómo has encontrado San Mamés? ¿Hacía calor? Hacía calor, pero no excesivamente. A mí me parecía una mañana hasta agradable, pero efectivamente cuando cayó el sol de plano, por la humedad, sí que se sentía el agobio. Y es verdad que gestualmente los jugadores dieron la impresión, en la primera hidratación sobre todo, que venían de un naufragio, vamos, que estaban muy cansados. Uh-huh. Pero la temperatura no fue más allá de los 27 grados, o sea, 10 grados menos de lo que hubo hoy en Madrid, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Oye, y otra cosa. Tercer partido seguido con victoria de 1-0. ¿Es el Madrid ahora más seguro? ¿Es más seguro? ¿Es como más confiable, no? Pero menos vistoso. Sí. De hecho, en los últimos 30 años hubo dos Zamoras en el Real Madrid. Dos veces la valla menos vencida en más de 30 años. Por lo tanto, estamos ante algo singular, por decirlo de algún modo, ¿no? Aquí se trataba de compensar los goles que se llevó Cristiano Ronaldo. El año pasado se comprobó que era imposible pedirle a los jugadores que fueran capaces de meter los goles que se había llevado Cristiano Ronaldo. Pues lo que se ha procurado este año es que los jugadores del medio del campo, los defensas, caso de Ramos, que ya tiene más de 10 goles, aporten sus goles, pero sobre todo que la otra diferencia lo hagan los defensas no concediendo goles. O sea que a Cristiano Ronaldo al final lo van a suplantar no en el área contraria, sino en el área propia, ¿no? Y para eso está comprometido todo el equipo, además. Es verdad que en los primeros 15 o 20 minutos el Real Madrid salió muy ambicioso a presionar muy, muy arriba, pero esta temporada, cuando las piernas empiezan a fallar, el equipo tiene una respuesta coordinada, una respuesta estructurada. Todos se repliegan, hasta 10 jugadores juegan en 18 o 20 metros, y eso los hace sentir mucho más seguros. En cambio, el año pasado daba la sensación de que cuando recibía un gol, por ejemplo, el Real Madrid, había 5 que decidían ir a presionar muy arriba, otros 5 preferían esperar un poco más atrás, y en ese caos cualquier rival terminaba sacando ventaja. Y esta temporada las cosas cambiaron muchísimo en cuanto al orden, ¿no? Sí, no, por eso te decía que es que antes veías a lo mejor en la primera parte 3 goles. 3 goles fantásticos, espectaculares, y luego de repente, pum, veías que se les ponían 3-2, ¿no? El equipo rival, unos fallos tremendos en defensa, el partido se complicaba. Ahora, yo les veo a este equipo como más seguro, ¿no? Más confiable, sin pasar. Es más seguro con respecto a su propia portería. También. Pero sí. No es una máquina de meter goles. O sea, no tiene el gran goleador. Tiene un enorme jugador que como número 9 hace un buen aporte, porque meter 17 goles está muy bien, un gol cada 2 partidos está muy bien, pero no tiene el súper especialista ahí arriba que te hace la vida mucho más fácil. De manera que tiene que haber un compromiso colectivo, y el equipo lo está teniendo. Y Zidane hace algo muy bien, y es que prácticamente involucra a la plantilla entera, claro, en sí, el proyecto, ¿no? Eso es lo que yo veo, que además hace los cambios sin miedo. Vamos a ver, llamo sin miedo, que como que no tiene ningún problema, porque como que no pisa ningún callo. Quito a quien considero y pongo a quien considero. El otro día quita a 3 al mismo tiempo y no hay malas caras ni nada. Sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, Setién no lo puede hacer. Tiene una columna vertebral que respeta mucho, ¿no? O sea, Varane, Ramos, que son una pareja de centrales extraordinaria. Casemiro, que es una tercera pieza defensiva clave. Benzema un poco más arriba, y luego los mediocampistas que como Kroos y Modric no son obligatorios, pero casi, ¿no? Bueno, pues así el equipo ha aprendido a entenderse, porque este es un juego de hábitos, y lógicamente el hecho de jugar juntos tanto tiempo, jugadores de tanta calidad, pues terminan leyendo el fútbol de una manera muy unificada, ¿no? ¿Te ha gustado más hoy el chavalín, Rodrigo? Sí, me gustó que se animara, que cada vez que recibía la pelota encarara. Y me gustó todavía más que en alguna ocasión perdió en el desafío y volvió a animarse. Eso es lo que hay que pedirle a un jugador con personalidad y con clase como la que tiene Rodrigo. Es muy joven, tiene que luchar contra la presión, que siempre es muy grande en el Madrid, pero es un jugador que tiene condiciones, rápido, tiene manejo, tiene atrevimiento. Bueno, se tiene que ir soltando poco a poco y madurar, acaba de aterrizar, como quien dice, ¿no? ¿Y Militao? Que hoy me ha parecido que ha hecho un partidazo. Bueno, hoy estuvo francamente bien, sí, sí. Estuvo francamente bien. Midió en alguna ocasión la carrera con William y en un duelo tremendo que en los últimos metros tuvo la duda de que podía perder el duelo y terminó defendiendo la pelota con todo el cuerpo, ¿no? Se tiró al suelo y bueno, protegió la pelota y ahí salió en auxilio Courtois y resolvió la situación. Estuvo muy bien por arriba, porque es una autoridad en el juego aéreo, y se lo vio muy, muy seguro. La presencia efectivamente de un vecino con la personalidad de Sergio seguramente ha influido de manera positiva, ¿no? ¿Y le estará favoreciendo al Madrid jugar sin público, sin la presión del Bernabéu? Que el otro día decía Schuster que con el Bernabéu lleno muchas veces no se tiene la paciencia para poder controlar los partidos como los ha controlado el Madrid este año al final. Bueno, el Bernabéu propone siempre emociones fuertes, pero sobre todo para el propio equipo, ¿no? No, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Lo que es posible que se sienta beneficiado de los climas que el Madrid se encuentra generalmente como equipo visitante, ¿no? Hoy el partido tal y como se jugó en San Mamés con público hubiera generado una electricidad tremenda, ¿no? También las decisiones del árbitro hubieran provocado, bueno, una auténtica explosión. Y bueno, esa presión ambiental, lógicamente, que también tiene un papel en todo esto, ¿no? Jorge, y en estas cuatro jornadas que faltan, ¿el estado físico va a ser lo que más va a decidir? ¿O al haber cinco cambios ya no se va a notar tanto? Bueno, el Madrid, por ejemplo, está empleando a toda la plantilla y eso alivia mucho. Por otra parte, ya entraron los equipos en ritmo de competición. A mí me daba mucho más miedo, por ejemplo, las lesiones en los primeros partidos, porque no había ni un triste amistoso donde apoyar el esfuerzo, ¿no? Ahora no, ahora han jugado 4 o 5 partidos y bueno, todos han entrado más o menos en ritmo de competición. El problema es que hay poco tiempo de recuperación, los jugadores son muy conscientes de ello y seguramente se cuidarán. Además ahora tienen un auxilio médico tan grande que seguramente están vitaminizados, están cuidados como caballos de carrera, ¿no? ¿Se podría llegar a lo mejor en algún tiempo a decir, bueno, pues la Liga se juega 2 jornadas por semana? No. ¿Tú crees que no? No, como no, se hace en Estados Unidos, por ejemplo, con el béisbol, el baloncesto. No, pero esto no es béisbol ni es baloncesto. El fútbol tiene una dificultad física tremenda, pero tremenda. La gente... ¿Más, por ejemplo, que el baloncesto, crees tú? Sí, mucho más. El baloncesto, hay muchos campeonatos que juegan todos los días, uno detrás de otro. En el fútbol eso sería absolutamente imposible. Son otras distancias. Se piden distintos tipos de esfuerzos, es muy, muy complicado, muy complicado. Es mucho más exigente de lo que la gente cree. Vale, que yo no he dicho nada. No, pero de verdad lo digo. De todas maneras, entre las competiciones europeas, las ligas, los jugadores generalmente juegan 2 partidos por semana, los compromisos de selección, o sea, los grandes jugadores juegan 60 partidos al año, lo que es una barbaridad, ¿no? Jorge, hasta mañana, ¿eh? Adiós. Un abrazo, hasta luego. Raúl Granado, la segunda división ya tiene al Racing de Santander descendido a segunda B, aunque faltan todavía 2 partidos a esta jornada que se juegan mañana. Hoy a mí lo que me ha llamado la atención ha sido la victoria del Depor 2-1 al Huesca. Y además ha sido muy merecida. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches. Buenas. Porque ha sido sobre todo con 2 golazos, el segundo de Cristian Santos con una chilena espectacular y ha jugado bastante mejor. Es verdad que el Huesca en la segunda parte ha tenido también muchas ocasiones como para poder empatar el partido, pero el Depor ha jugado muy bien. Todavía le queda un poco más en este camino por la salvación, pero ya ha dado un paso importantísimo. Ellos son ya 48 puntos, está 4 por encima de esa zona de descenso a Segunda División B. Y es verdad que en estos cuatro partidos, pues yo creo que todavía tiene que ganar uno para estar matemáticamente salvado. Y fíjate porque nos viene al pelo en la rueda de prensa posterior, Fernando Vázquez, le preguntaban por el VAR. Que no estaba en el banquillo, Fernando, está sancionado. Estaba sancionado porque le expulsaron la semana pasada, ha tenido que estar dirigiendo al equipo desde la grada como ha podido, ahí medio enjaulado. Y le preguntaban por el VAR y esta es la teoría que tiene para mejorarlo. Debería ser que hay gente de VAR superformada, porque hay gente superformada para tomar decisiones en este sentido, deberían tener independencia con respecto a quien está arbitrando. Es decir, una entidad diferente, no sé, que se podría construir pues, no sé, con exárbitros, por ejemplo, pero que no tuvieran conexión, evidentemente, con el estamento arbitral, pero que evidentemente superan de esto, ¿no? Por tanto, sería que o que pito VAR é o que pito VAR, e non houbera esa contaminación, o si estou aquí, mañana estou todo abaixo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que con eso se gañaría certa independencia e más seguridad para todos, e sería moito mellor para os árbitros tamén. Pues totalmente de acuerdo, yo pienso lo mismo. Es una teoría bastante repetida y hoy la ha expresado él en sala de prensa. Ha ganado muy bien la Unión Deportiva Las Palmas, que le ha metido 3 a la Ponferradina, la Ponfe de Bolo que se nos está cayendo un poquito. Empate entre Málaga y Albacete que no le sirve a ninguno. Yo el rato que he visto, el Albacete ha tenido muchas ocasiones. Sí, ¿eh? Muchísimas. Lo que pasa que, bueno, se han estrellado siempre con el portero, que ha conseguido neutralizarlas. Este empate le sirve más al Málaga que al Albacete. Y cuidado al calendario del Albacete porque tiene Sporting, Zaragoza, Elche y Cádiz. Son los 4 partidos que le quedan, así que bastante complicado. Pero yo el rato que he estado viendo al Albacete me ha gustado, jugado muy bien. Es verdad que está jugando bien en los últimos partidos, sí, sí. Pero no termina de sumar de 3-3, que es lo que le hace falta. Es que joder, ¿cómo está la segunda división? Es que el Albacete está con 45 puntos, debajo está el Numancia con 44, uh-huh. Y luego ya en puestos de descenso está el Oviedo con 44, el Lugo con 42, y luego ya más atrás están el Extremadura con 37 y el Racing, que ya está en segunda B, con 30, ¿no? Sí, el Extremadura parece que lo tiene bastante complicado, pero luego, de Lugo, Oviedo, Numancia, Albacete, Málaga y Depor, pues ahí es donde va a estar un poco la cosa, ¿no? Pero por sensaciones, al Depor se le ve bastante bien. El resto son los que van a estar metidos en ese lío. No, es que, fíjate, por ejemplo, el Sporting de Gijón está con 49 puntos. Uh-huh. 5 por encima del Oviedo, que está en puestos de segunda. Pero 6 por debajo de los puestos de ascenso. Claro, son en el caso del Sporting le quedan 5 porque tiene que jugar mañana, así que todavía tiene tiempo incluso para pensar por arriba. Es verdad que van muy justos, ¿no? Pero es lo que tiene que no haya nadie que esté absolutamente descolgado para nada. Hoy fíjate que el Alcorcón tenía una grandísima ocasión de ponerse séptimo empatado con el Girona, iba 2-1 y al final, bueno, pues el Lugo le ha rascado un empate que al Lugo es verdad que le sirve y mucho porque sumar un punto en ese camino por la salvación le sirve para seguir enganchado, y el Alcorcón que se queda ahí un poco a las puertas, pero también tiene muchísimo mérito lo que está consiguiendo este equipo. Y mañana 2 partidos, Sporting de Gijón-Girona a las 7:30 de la tarde, partido importantísimo para los dos, pero evidentemente más para el Girona para seguir metiendo presión en ese playoff. Y a las 10:45, Zaragoza-Rayo Vallecano. Vamos a ver qué pasa en este partido, porque si pierde el Rayo yo creo que ya va a agotar sus opciones de poder llegar al playoff. Y también el Zaragoza tiene muchísima presión porque no puede volver a fallar. Si falla otra vez estaría dejándoselo en bandeja al Huesca para la próxima jornada, aunque quedarían empatados a puntos. Pero la verdad es que es un partidazo importantísimo el de mañana. Frasco, a Pereiro no le den más de eso, ¿eh? El Transistor. Onda Cero. Se venden anillos de igualdad. Solo 3 años de uso. Vendo al precio de compra. Urge. Imagina tener que renunciar a lo que más quieres para costear tu enfermedad. Esta es la realidad de las personas con ELA en España. Protege su derecho a una vida digna en www.huelapop.com. Ahora sí, es hora de ponernos en marcha. Y en Onda Cero, construimos futuro contigo. Debates, entrevistas, conferencias, ideas innovadoras, propuestas que generan valor, iniciativas de emprendedores.